Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega, le sale los cojones cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Una pregunta, primo. Dime, hombre. ¿Puedo hacer un freestyle? Hombre, claro que sí, hijo de puta. Toma. Hola, hola, hola. ¿Estás escuchando? Confesiones de un jugador. Freestyle. Seguimos con el freestyle, ¿no? ¡Freestyle! ¡Parte 2! ¡Pártelo! Parte 2 de este Confesiones de un jugador freestyle ambientado largo, en lo mejor del año 2013. Está saliendo largo, ¿eh? Para ser novato, para ser novatico, está muy bien. Qué largo, que va a durar todo el 2014. Que bueno, acaba el 2015. Y vamos por la mitad todavía, ¿eh? Bueno, y eso espérate que nos agregue alguien. También es verdad que ahora es la parte menos interesante, porque ya hemos hablado Bere y yo. Pero bueno, también habrá que escuchar a Luke y al Negro. Tú y yo no nos vamos por ahí, le dejamos aquí hablando y ya está. Total, ¿qué traemos? ¿Triple A? ¿Eso que es nada? ¿Triple A? ¿Me vas a comprar Triple A con un Brothers? Después de mis pedazos juegos, vamos, que me he tirado horas ahí. No, la verdad es que si hay un payo que aguante 3 horas de podcast para escucharnos a nosotros, Luke, o hemos triunfado, ¿sabes? Todavía no lo sabemos. O la gente está muy muy enamorada de nuestro catálogo, ¿no? O muy aburrida, que también es una opción. No. Somos mejores que la Wii U. Tenemos más catálogo, de verdad. Vale, pues empezamos. Este es la segunda entrega de Confesiones de un jugador freestyle. Es, por supuesto, un podcast que hacemos los integrantes del foro de Confesiones de un jugador. Y eso, de una manera más libre, más freestyle. Amateur. Sí, con el Negro desnudo y... Más amateur. No, que ahora me he vestido. Me he puesto unas bragas que tengo de mi novia. ¿Qué te iba a decir? Eso sí, bien que has subido las fotos desnudo. En la ¿eh? Cabeza. Eso no lo dices. No, te juro, me pongo las bragas porque me hace sentir más que feo, que yo soy más... Joder, ¿cómo lo explico? Es que en serio, esto es cuando grabemos un Confesiones, un censores de eso, ¿sabes? Lo explicaré. ¿Qué te iba a decir? Más amateur que el primero no va a ser posible. Hombre, ¿sabes? Porque hemos pagado el pato de ser los novatillos, ¿verdad? Sí, es que, bueno, es culpa mía, ¿vale? Todas esas intervenciones que habéis oído de una chica misteriosa es porque tengo yo problemas técnicos y me caigo, entonces el programa nos ha estado avisando durante 4 horas de que yo me caía continuamente, así que nada, pido perdón. Yo estaba acostumbrado que alguien te dijera, pero cállate, y se callaba, ¿sabes? Entonces, no sé, si le hacías caso y ya está, tampoco para tanto. La gente lo tiene que entender. Bueno, el siguiente programa. En realidad, yo me saturaba de escuchar a Vilar, decía, venga, hasta luego, y me iba un rato y luego ya volvía. A ver sí. Si seguían hablando y. Eso, eso es lo que me ha pasado cuando hablas tú de crónicas vampíricas. Es que a veces también me saturo de hablar yo, entonces también me iba con mis propios 15 segundos y dije, venga, les dejo ahí que hablen, que parezca que me interesa un poco lo que ven ellos de series y ya está. Déjalo, maestro. Y bueno, ¿y qué vamos a... ¿Y a quién vamos a escuchar en esta segunda parte? Pues vamos a empezar escuchándome a mí mismo, que os voy a hablar de juegazos como Demon's Souls, un Epic y Assassin's Creed 4 Black Flag. Los piratillos. Muy buena pinta tiene eso. Sí, y luego que te cuente el Negro lo que tiene después. Pues yo voy a contar... Mi mierda de vida, tío, porque el trabajo lo estoy pasando bastante mal, ¿sabes? Estoy hablando del alcohol y entonces estoy viendo como unas paranoias muy raras. Voy a hablar de mis sueños, tío. ¿De tus sueños? Bueno, ¿sí? Bueno si queréis bueno, hablo de los juegos que he jugado también. No, a ver. Calla, ahora estoy quedando hype, ¿eh? No, a ver, tienes que hablar de lo que no has dicho. A mí me dijo, oye, Luke, yo este Confesiones de un jugador freestyle quiero hablar del amor. ¿Del amor? Totalmente. No vas a hablar del amor. Totalmente, estoy enamorado. Los perros no valen. Es que no sé si se haga. Te voy a decir, solo voy a decir una cosa. Tengo una nueva perra. ¿Tú lo decís más? No quiero decir más. Si queréis escucharlo, más adelante lo comento. ¿O preferís que hable de juego? En serio, a lo mejor el jefe quiere que hablemos de juego, ¿tal? Es que esto es freestyle. Habla de lo que quieras. De lo que salga de los cojones. Contaré, os hablaré del amor. Muy bien. Pues pero y... no queréis que comente nada al principio, ¿no? ¿Queréis que sea, no, no, no, saber no, si no. tiene si tiene pierna o pata? No, no, nada, ¿no? Por ahora nada. Pues para los oyentes, si queréis saber más del amor y las perras de SV, y aparte queréis escuchar lo que tenemos preparados, os recomiendo que no os vayáis. Y comienza Confesiones de un jugador freestyle. Muy buenas, señor Luke. Te toca tus 15 segundos. El señor de Málaga, ¿no? Si no me equivoco. Sí, claro, el señor de aquí de la costa. Muy buenas tardes, señores y señoritas. ¿Cómo estamos? Te tienes que presentar y todo ese rollo. ¿O te presento yo y te defino de una manera como te imaginamos los del foro? Bueno, sorpréndeme. Vamos a dejar esto para otro podcast de más 18. Entonces, háblanos de... Bueno, primero saber de dónde viene tu nick. ¿De dónde viene mi nick? Bueno, mi nick es... Bueno, yo soy Luke Ryder. Y nada, mi nick no tiene mucho misterio. Luke es mi nombre en inglés, me llamo Lucas. Y nada, Ryder es el apellido de uno de mis personajes favoritos de Juego de Tronos, que es Mance Ryder, el conocido como Rey Más Allá del Muro. Y nada, me gustó cómo quedaba la mezcla, así que así se ha quedado. Pero Juego de Tronos, de la serie, del libro... De ambos, sí. De ambos. ¿Cuánto ambos. Tiempo, pero cuánto, hace cuánto tiempo te pusiste el nick, entonces? Yo me lo puse hace un año, un par de años, porque siempre he tenido otro, pero nadie sabía pronunciarlo, así que al final acabé poniéndome este. ¿Y cuál era tu anterior nick? Noma D. Luke. ¿Y eso es qué significa? Viene a ser una mezcla de Nomad, que es nómada, Luke, que es mi nombre en inglés, y la de en medio es un poco jugando con los nombres de One Piece, que siempre tienen una de en medio, que es una D misteriosa, que todavía no se sabe muy bien cómo va, y eso era. Ya estás hablando de que un poco te gusta el anime, ¿no? Sí, el anime y el manga, lo sigo bastante. ¿Tienes algo preparado de anime o empezamos o vas a hablar exclusivamente de juegos? Tengo también un cómic por ahí. No es manga, pero tengo un cómic por ahí para traer. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, recapitulemos. Nomad de Luke, no, ya pasó al pasado. Luke Ryder. Sí, Luke Ryder, bueno, tú me llamas como quieras. Lo vuelvo a decir, más 18, esto empieza el programa ya a funcionar bien. Como yo quería caminarlo. Negro, espera un momentito. Que me voy. ¡Ole, el tío! ¿Qué estás bebiendo? Madre mía, espera, a que lo adivino. Eso ha sonado muy light, ¿no? ¿Coca-Cola light? No, es cerveza. Muy bien, como tiene que ser. ¿Qué cerveza es? Nada, es una Buckler 00. ¿Cero? No, ¿podemos seguir? No, pero... Oye, tengo entendido que es la mejor 00, la que mejor sabor tiene, ¿no? Vamos a probarla. Hostia, novato ahí. Nada, no sabe muy bien la cerveza. Oye, tengo que decir que nada, ahora me ha dado un poco la mariconada con la 00, ya sabes, propósitos de año nuevo, dieta y demás. Uh-huh. Y el otro día probé la Alhambra 00, la SIN. Oye, y está muy buena, ¿eh? En serio, me sorprendió mucho. Sabe a una cerveza con alcohol perfectamente. Ah, bueno, eso es lo importante. Sí, en serio, no se nota que no tiene alcohol. Así que ahí queda mi primera recomendación. Para los que tenéis que conducir, sí, si tenéis que pedir una sin alcohol, una Alhambra. Y para los patrocinadores de los siguientes podcasts, ya sabéis, Alhambra, llámanos, nosotros estamos dispuestos a hablar de vosotros. Genial. Entonces, de Málaga, edad, ¿qué tienes? 20... ¿Has empezado en Málaga? Uy. ¿Trabajas en Málaga? Tengo 26 y 26 curro años. En Málaga ahora mismo. ¿Es 26 años y trabajando? Espera un momento, ¿eres español? Sí, además he tenido la suerte de llevar... Bueno, en realidad llevo 6 años currando ya. Coño. Sin parar, así que nada, suerte, la verdad. Me alegro, entonces. ¿Quieres decirnos de qué estás trabajando o el secreto? Pues... ¿Eres político? lo comenté ya en el programa 142, que estuve por allí, y nada, ahora mismo estoy de programador y tester de aplicaciones informáticas. ¡Olé, el tío! Muy bien, pues ya nos comentará... A ver qué tal sale la cosa, de momento bien. Es decir, que si se me rompe el ordenador te llamo, ¿no? Sí, claro. La familia, eres el informático de la familia, ¿no? Sí, el polla que está aquí, mira esto, etcétera. Yo me compré una camiseta, que era la típica frase esa de no, no a las drogas, ¿no? Con el no gigante delante de la camiseta. Y me compré una camiseta que ponía no en grande. No voy a arreglar tu ordenador. Sí, luego llamaba atrás y ponía no voy a arreglar tu ordenador, ¿sabes? No me lo pidas. Pero más de una vez sí que he pasado por la calle y me han gritado en plan, yo, no a las drogas. Y yo, sí, pero... No me llames para arreglar tu ordenador, capullo. Eso es el informático de la familia, es lo peor. Bueno, pues ya metiéndonos en el tema informático, videojuegos... Si te gustan los videojuegos, ¿no? Estás trabajando, vas a hablar en este programa, tiene que gustarte algún videojuego. Claro. ¿A qué le estás dando? ¿PC, consola, el Category? Pues juego mucho, casi todo y casi exclusivamente a PC. También tengo la Play 3, tengo la Vita, tengo la 3DS y ¿qué más tengo por ahí? Nada, tenía la Xbox, pero la vendí. Pero ¿la 360? Sí, la 360. ¿Por qué la vendiste? Porque me pillé la Play 3. Y no, no quería tener las dos máquinas, la verdad. Entonces, como por el tema del Plus y tal, me acabé pillando la Play 3 y ya está. Y la verdad es que fue un acierto vender la otra, porque ahora mismo la tendría cogiendo polvo. Entonces, la Play 3 es para lo exclusivo realmente, ¿no? Porque teniendo el PC, no, entendido que tiene un buen PC, ¿no? En realidad, la Play 3 es para el Plus y para lo que me regalan. Vale, chico listo. Y sí, hombre, para los exclusivos, para Last of Us y Uncharted también lo probé, pero casi siempre y exclusivamente lo juego todo en PC. Ahora me acabo de pillar un pepinaco de PC y se nota. Se nota, ¿no? Háblanos, bueno, así rápidamente, bueno, lo que todo el mundo quiere saber. ¿Qué tarjeta gráfica tienes? Una NVIDIA 770 GTX. Ah, virgen, ¿eso cabe en la casa? Es grande y casi no queda en la caja. Pero el informático se compara a su tarjeta gráfica. pero bien, no, se juega bien y a ver cuánto me dura. Y pero habrás probado los juegos que vas a hablar, serán pepinacos, ¿no? Sí, hay uno de ellos que es un pepinaco que lo voy a dejar para el final. Otro que es un indie que no requiere mucha máquina, y otro que es de PS3, así que voy a hablar un poco de todo. ¿Por cuál vas a empezar? Pues vamos a empezar hablando de Demon's Souls, si te parece. Ese no es el indie, ¿no? No, este es el juego, es un exclusivo de PS3. Vale, pues empezamos a hablar. Es la precuela de Dark Souls, ¿no? Efectivamente, es la precuela de Dark Souls, por supuesto. Claro, salió un par de años antes, creo. Exclusivamente para PS3. Fue conocida por su excesiva dificultad, que luego, por supuesto, conoció la secuela Dark Souls. Y voy a hablar de ella porque este año se ha ofrecido gratis en el Plus. Así que creo que puede resultar muy interesante. Pues empieza a darle, porque me gustaría. Ya escuché un especial de Dark Souls, Demon Souls, creo que hicieron unos compañeros aquí. Sí. Pero. Siempre, no te voy a mentir, siempre he intentado jugar a ese juego, me ha enganchado, pero luego me ha dado miedo. Vale, pues empezamos a hablar de él. Yo, si te parece, y si no te importa, voy a ir comparándolo un poco con Dark Souls, porque en realidad es inevitable. Y... ¿La has jugado también, el segundo? Claro, de hecho, yo jugué primero a Dark Souls, lo jugué en la Xbox cuando la tenía, y cuando me compré la Play 3, digo, me gustó mucho la secuela y quiero ver qué tal fue este primero. Dale. Es curioso porque, a pesar de que dije que lo regalaron en el Plus, yo me lo compré 20 días antes de que lo regalaran y que se anunciase que se iba a regalar. Así que fue comprarlo y decir a los dos días que se va a regalar en el Plus, y yo, vale, mierda. Un ping days, ¿no? Como se llama dentro del foro. Sí, claro. Hizo un señor rosa. Muy bien, perfecto. Sí. Que no, tenemos, pero... bueno, para la gente que sea nueva, entre comillas, tenemos un un podcaster, el señor Rosa, que siempre que se compra un juego, al día siguiente o a las horas siguientes, o lo regalan o lo bajan de precio bastante. Entonces, si quieres alguna novedad, llama primero que se lo compre él y luego te ahorras algo. Bueno, pues, algo parecido. Tal como comentábamos, Demon's Souls es famoso por su dificultad. O eso es lo que suelen decir, porque no estoy totalmente de acuerdo en que sea un juego muy, muy difícil. Lo que sí que es un juego exigente. Un juego en el que tienes que ir alerta, tienes que ir pendiente de todo, tienes que tener mucho cuidado, pero al fin y al cabo no es un juego propiamente difícil. Y bueno, más teniendo en cuenta si lo juegas de Dark Souls. No porque Dark Souls sea difícil, sino que es un juego, quiero decir que es un juego que una vez habituado a la mecánica, claro, te lo sabes pasar, no hay ningún problema. Y eso supone un gran reto de para el jugador. El primer problema que tiene Demon's Souls es que no tiene tutorial. No, ni Dark Souls. Claro, pero no, digamos, problema estoy hablando entre comillas, claro, es impactante en un jugador. No, es muy curioso porque, bueno, el Demon's Souls cuando yo lo compré en segunda mano y no venía con el manual físico propiamente dicho, pero sí, uh-huh, que puedo decir que me resultó muy curioso que Dark Souls, cuando lo compré para Xbox, sería el típico manual con la forma de, o sea, con el gráfico de los botones del mando de 360 y lo típico que siempre suele decir para qué sirve cada botón, que si este botón sirve para saltar, este para pegar. Sí. No, en este caso salía apuntando y dice, este es el botón A, este es el botón B, este es el botón R1. Te lo juro, tío. Joder, esos cabrones, ¿eh? Sí, sí. Y precisamente esa es una de las gracias de este juego. No te explican nada y lo tienes que ir descubriendo tú todo. Totalmente. Bueno, sobre la historia, es una historia muy... muy sórdida, yo no recuerdo muy bien cómo era, porque la verdad es que la historia me resultaba lo de menos. Era un mundo decadente, propiamente dicho, que teníamos nuestro caballero, que iba recolectando almas y tal y cual. La verdad es que, ya te digo, a la historia no le llegué a prestar mucha atención. Claro, también un poco, si es un, al ser un, porque es un sandbox, ¿no? Por decirlo así. Te tiene varios caminos a elegir y no sabes cuál es el camino siguiente. No, yo no lo considero un sandbox, como si pueda ser su secuela, que es Dark Souls. Este tiene su... Vale, me estoy confundiendo por eso. No, claro, este es una de las principales diferencias. Este tienes un nexo, que es un principio donde tienes la casa, propiamente dicha, y a partir de ahí tienes un acceso a 5 diferentes zonas. Entonces, pues, son como portales. Tú te coges en un portal y te vas a un castillo. Luego te sales de ahí, te coges otro portal y te vas a una cárcel que hay. Se supone que es toda en la misma ciudad y tal, pero no están comunicadas entre sí, como sí que está en Dark Souls, que es una especie de castillo gigante, inmenso, donde hay todo tipo de territorios, que hay lagos, hay montañas, hay nieve y sí que se puede considerar más un sandbox porque... Es lo que te comento, todas las zonas están conectadas entre sí. No es el caso de este Demon's Souls. Vale. Entonces, pues no sé, comentar de este juego que... pues que los bosses son espectacularmente difíciles. Bueno, y no es que sean difíciles en sí, sino que es el típico boss que tienes que jugar contra él 3 o 4 veces o más para llegar a cogerle el truco. Una vez que sabes cómo va, ya tienes alguna oportunidad. Para la gente que no haya visto nunca un gameplay de este juego, es un juego que se ve en tercera persona, ¿no? Y, ¿sí? Y los bosses, ¿cómo se...? ¿Es aprender la mecánica de los juegos, del eso enemigo? Es lo que... Es aprenderse la mecánica de los bosses. Y aún así, es difícil, quiero decir, que no solo por saberte la mecánica vas a saber, vas a tener un... O sea, si te sabes la mecánica, simplemente tienes una oportunidad contra ellos, si no, nada. Hostia, ¿porque de un golpe mueres o qué? Sí, es un juego que, tal como decía antes, castiga el no tener cuidado y en el sentido de que, teniendo en cuenta que sí... Es realista en el sentido de que tú eres un caballero, ¿vale? que tiene su armadura y tal, y por muy bueno que seas, ¿vale? Por mucha armadura que puedas tener y por muy pro que seas, si te cojo un esqueleto de nivel 1 y te pega un espadazo, te va a hacer bastante daño. Ya. Yeah. Aunque no eres, que no puedes ir chetado con mucho nivel de defensa que tenga. Exacto. Muy, entre comillas, realista, ¿no? Porque un esqueleto exacto. que tenga cojo una espada es complicado. La fecha que estamos ahora. Es lo que más me ha gustado de este juego, tanto como de este juego como de Dark Souls, que siempre tienes que ir pendiente, nunca te puedes confiar, siempre, sobre todo cuando vas a un sitio nuevo, ves una escalera y tienes que subir siempre, ya sabes que tienes que ir con el escudo puesto porque no sabes qué vas a encontrar en cada esquina. Uh-huh. E incluso, es lo que te digo, incluso conociéndote la zona de memoria, como te descuides, la palmas. ¿Cómo va el tema este de grabar? Es decir, porque o sea, que los típicos juegos de ahora, hay sí. una escalera y sea que hay un enemigo después, siempre sí. te graba. O sea, te graba un checkpoint o lo que fuera. Yo sí, en este juego, la primera vez que jugué, no tenía ni idea ni cómo se grababa, ni que había que recoger armas, ni nada. Entonces, ¿grabar? ¿Cómo se graba? Vale, ¿te acuerdas lo que te comentaba antes de que había una especie de nexo? Que, uh-huh. Y que a partir de ahí podías tener portales a diferentes mundos. Es la única zona en la que puedes guardar es la del Neso. O sea, tú puedes irte al castillo, recorrer una larga distancia, matándote a miles de monstruos que pueda haber por el camino, y al final un boss, y tú ahí no puedes guardar, hasta que no termines el boss y haya un portal al Nexo. Quiero decir que en el único sitio donde tú puedes guardar es en el Neso. Pero tú qué harías, ir para atrás... grabar y luego ir hacia adelante porque vuelven a aparecer los monstruos, ¿no? Una vez que guardas vuelven a salir los monstruos. Coño, qué putada. Hostia, qué putada. Hostia, no estoy jugando y ya me estoy cagando en los desarrolladores. Eso te obliga a ser mejor jugador cada vez. Sí, sí, sí. ¿Y pero qué tardas en echar una partida? O sea, en poder grabar, por decirlo así, en pasarte un monstruo. Pues depende. Depende porque cada vez menos, en realidad. Es un juego con el que vas aprendiendo. Imagínate que accedes a una zona nueva, ¿no? Y pues nada, la primera vez a lo mejor te matan a los 5 minutos. La segunda vez intentas de nuevo y tal y cual. Y tardas 5 y te vuelven a matar. Pero te matan más lejos. La tercera vez ya lo haces mejor. Y eso que te tardabas 10 minutos en hacerlo ya te lo haces en 5 porque ya te lo vas conociendo. Y te vuelven a matar de nuevo y cada vez así sucesivamente. Es un juego para tener tiempo y para dedicarle tiempo, vamos. Una cosa importante en este juego es que todo se alimenta a base de almas, como su propio nombre indica, almas del demonio. Entonces, las almas es la moneda de cambio para todo. En el momento que tú derrotas a un monstruo, consigues almas. Sí. Esas almas las puedes utilizar o bien para subir de nivel o bien para comprar cosas. Tienes que elegir, no es tu moneda de cambio para todo. Y si ¿cómo te aprendes matan... eso? ¿Cómo aprendes eso? Perdona. ¿Cómo aprendes eso? Porque yo jugué y no sabía eso. O sea, si no tienes un tutorial, viendo, ¿no? Sí, lo vas viendo. O sea, nada más matar a un monstruo, pues vas viendo un contador que se te va acumulando conforme matas a un monstruo, pues eso. Se ve cómo aspiras sus almas y se te suman a tu arsenal. Y una vez en el nexo, pues es lo que comentaba, puedes subir de nivel usándolas. Pero también puedes gastarlas por ítem. Así que ya depende cada uno de lo que se los quiera gastar. Importante decir que si tú mueres, las armas que tengas, las pierdes. Sí, si te robarán, ¿vale? Como si te robaran el dinero. Tiene todo el sentido. Una putada, Exactamente. Bueno, no las llegas a perder, sino que se quedan donde moriste. Eso quiere decir que te da una oportunidad de que tú vuelvas a ir a ese sitio y las recuperes. Pero si vuelves a morir, las has perdido. O sea, quiere decir, en el mapa, en el escenario, se quedan las almas de la última vez que moriste. No de la anterior. Ah, hostia. Entonces, puta. Bien a mí me ha pasado que en niveles altos he necesitado subir de nivel, he necesitado entrenarme. Y la cantidad de alma que te exigen para subir un nivel es brutal, porque eso va de forma exponencial. A lo mejor en nivel 50 te piden una barbaridad de armas que tienes que estar farmeando, tienes que estar un buen rato. Claro. Y me han matado después de 2 horas, he ido a recuperar mis almas y las he perdido. O sea, he estado 2 horas para nada. Pero bueno, vuelves a cargar la partida anterior, ¿no? Por decirlo. No. No se puede, se va a guardar automáticamente. Pero el nivel que has cogido con esas armas y el nivel, y la experiencia y todo que has usado sí que se queda, ¿no? No, lo pierdes todo. ¿Todo? Sí, lo pierdes todo. Ah, venga, en serio. Sí, sí, se te guarda cuando subes de nivel o cuando pierdes. O sea, imagínate lo que te he dicho. Imagínate que tú necesitas 100.000 almas, ¿no? Uh-huh. Para subir de nivel. Entonces, pues, vas a una zona, ¿no? Y consigues 10.000 almas, ¿no? Después de matarte a todos los bichos. Lo que hacer después de eso es volver a cargar la zona y volver a matarte a los monstruos y tienes 20.000 almas, ¿vale? Así sucesivamente hasta que hay una vez y cuando tienes 70.000 almas, te matan. Y vuelves a intentar cargar el mundo para coger esas almas y vuelves a morir. Ya no tienes ninguna. Pero tu nivel no lo pierdes. No, el nivel no. Vale, el nivel que tenías antes. Pero claro, es lo que te digo. Necesitas esas almas para subir de nivel. Sí, sí, no, vale. Vale, hay que invertir tiempo y muchísimo. Sí, pero lo que quiero decir con todo esto es que el tiempo que inviertes tienes que tener cuidado porque lo mismo lo puedes invertir para nada. Vamos, que desde el primer momento hasta el... acabas el juego o dejas de jugar, estás todo el rato en tensión y concentrado. Esa, ¿sabes? Es la que gracia. No es un, vamos, bueno, ahora ya voy chetado, voy a darme un paseíto, voy para allá, ¿sabes? Esa es la gracia y es por lo que algunos los odian y otros como yo lo amamos. Bueno, entonces, el que lo odia no creo que aguante más de 3 horas. No, ya. Eso te lo claro modo, yo. Lo que comento, yo creo, o sea, a mí personalmente este juego me encantó, pero uh-huh. Entiendo que no sea para todo el mundo. Lo que sí que es lo que te acabo de decir, que es un juego que te gusta mucho o que lo odias mucho. O sea, que al que le gusta bastante. Vale, joder. Pero ¿qué juego es el que... Si es que ya no diferencio entre el Demon's Souls y el Dark Souls, también por no haberlo jugado tanto, ¿no? Uh-huh. El... que una vez que mueres, sigues jugando, pero no estás vivo. Eso pasa en ambos. Dale, explícame. Te explico, porque tú eres una especie de no muerto, originalmente, ¿vale? Vale. Y conforme vas consiguiendo almas, aparte consigues un objeto que es humanidad. Vas farmeando humanidades también, que no son muy comunes en realidad. Uh-huh. Y cuando tengas una humanidad, bueno, puedes tener todas las que quieras, pero puedes gastar una humanidad, un objeto humanidad, en resucitar y ser humano. ¿Diferencias entre ser un no muerto y un humano? Es que siendo un humano tienes el doble de vida. Ah, qué bueno. Y también te... ¿diferencias con siendo humano también? Es que siendo humano te pueden atacar. Otros jugadores me refiero, porque el online de este juego y de Dark Souls es muy, muy, muy curioso. Es que tú siempre estás en un online constante. Pero no tienes manera física de... interactuar directamente con los demás jugadores, sino que puedes invadir su mundo para atacarlos o pueden visitarte para ayudarte. Y es lo que te digo, siendo humano tienes la oportunidad de que vengan a invadirte. Esto significa que tú estás jugando en tu mundo, una vez que empiezas a jugar, tú estás jugando en tu mundo y con los portales puedes ir a partidas de otra gente. No con los portales que te he comentado antes, pero sí con otros portales especiales. Siendo humano, puedes visitar a mundos de otra gente y los puedes o bien ayudar o bien joderlos vivos. Pero vale, claro, para visitar y para que te visiten necesitas ser humano. Vale, y esos mundos son el mismo que el tuyo, pero... Sí, efectivamente. Pero, vale. Uy. Efectivamente. Pues tú puedes ayudar al otro colega o cargártelo, o siempre vais a cargarlo. Sí. Y hablando del multi de este juego, tiene una cosa muy interesante que es dejar marcas. Tú puedes dejar marcas en el suelo y escribir notas para los demás jugadores. Sí, el típico de Cristiano Ronaldo, Balón de Oro, ¿no? El marca. Ah, no, esa marca no es. Vale. Sí, pero no, en plan, por ejemplo, ves una marca en el suelo y es que alguien le ha dejado un mensaje ahí que pone: ten cuidado en la próxima esquina porque hay un esqueleto. Sí. O tírate por aquí que hay un tesoro. Y claro, te tiras y te han jodido vivo porque no hay ningún tesoro. Y pierdes, o sea, las almas. Sí, sí, y es un mensaje troll, pero... pero vamos, hostia puta. ¿Esos mensajes los escribes tú o son predefinidos? Sí, los escribes tú, pero son de una lista de predefinidos. O sea, que vale. Tienes una primera que es... si son tres palabras, pues a lo mejor la primera puedes poner cuidado. En la siguiente puedes poner esqueleto o lo que sea. Sí, sí, sí. Creo qué bueno, tío. Creo que esto es útil, además, porque al ser predefinidos... no dependerá mucho del idioma. Así que por mucho que... si tú escribes cuidado esqueleto, luego eso en inglés lo verán... lo verán en inglés, supongo. Warning esqueleto, claro. Típico. Y... vale, hostia, pues está muy bien pensado este juego. Pasa, sí, es muy curioso. Muy curioso el online de este juego. ¿Te lo has sacado primero? ¿Te has acabado este juego? Claro. Me lo acabé, pero bueno. Ya es lo que te dije. Como me lo pasé después de Dark Souls... este me resultó mucho más fácil, pero no porque sea más fácil en sí, sino porque ya le tenía la mecánica y el claro. Y la forma de jugar cogida, ya sabía más o menos cómo, ya tenía experiencia, vamos. Pero este juego es más difícil que Dark Souls, ¿no? La fama que tiene, ¿cuál es el que tiene más fama de difícil? ¿No era el Demon's Soul? Sí, yo creo que sí, que este tiene más fama de difícil. Quiero decir, bueno, no es que tenga más fama de difícil, es que creo que Dark Souls lo han casualizado un poco. En el sentido de que, bueno, por un lado lo que te comentaba antes, que Dark Souls es un sandbox. Y lo bueno que tiene es que puedes guardar en más sitios, porque también te pasa que a pesar de no poder guardar en cualquier parte, sí que encuentras hogueras en las que puedes recuperarte. O sea, son pocas las que encuentras, pero las encuentras. O sea, que no tienes que recorrerte toda la zona y no puedes guardar en ninguna de ellas. Y eso. Este juego, una pregunta. Este juego tú lo has jugado. Yo, este juego siempre he dudado cuando he ido a probarlo, que al final me ha dado miedo las cosas. Claro. Uh-huh. No me ha dado miedo, sino en plan, he pensado que, digo, joder, le tengo que dedicar muchísimo tiempo. Pero me da frustración el, venga, vale, voy a coger una guía para saber cómo se juega. No, pero no lo cojas porque entonces pierde la gracia. Hay que coger guía. ¿Hay alguna guía que te diga, mira, no te voy a decir, no te voy a spoilear, pero no, necesitas un manual, un tutorial? He leído guías, pero no guías de que te digan cómo tienes que jugar ni cómo enfrentarte a un boss, sino que he leído guías de crafteo, por ejemplo, o de decirte, pues... ¿Es el crafteo? Este sí, pues no, el crafteo en el sentido de que en tal sitio hay un arma que te resulta útil. Uh-huh. Eso son cosas que no las sabes en ningún lado, a no ser que te lo cuente alguien, en realidad, porque son muy difíciles de conseguir. Sí. Difíciles de encontrar, más bien. Entonces sí que he leído cosas que te dicen, pues... en tal sitio, pues eso, hay un cofre que tiene tal arma, o si vas a tal misión y rescatas a esta persona, luego te ayudará en tal combate. Y sí, cosas eso, así. Eso está más divertido descubrirlo, ¿no? Eso es lo que he sentido que yo te decía, que para sí, eso es como facilita demasiado. No te creas, ya va dentro de cada uno. Y bueno, con Dark Souls esto es más más exagerado, porque la verdad es que no recuerdo si en Demon's Souls había un herrero. Creo que sí que había un herrero. Sí, efectivamente, que es lo típico, lo que te comentaba antes. Te puedes fabricar armas o mejorarlas, pero claro, no, para fabricar armas necesitas almas y necesitas ciertos objetos que no sabes dónde conseguirlos. Entonces, es lo típico. Lees en internet y dices, pues bueno, ¿cómo conseguir este tipo de alma concreta? Y te dicen, pues mira, vete a esta zona y mata a estos. Claro, es que tampoco puede ser como yo voy en todos los ambos, ¿sabes? En plan... Voy a mirar en todos los sitios a ver si encuentro lo mejor. Claro, aquí te estás jugando muchísimo. Cada vez que te separas un poquito de la hoguera o del sitio este para guardar, te estás jugando muchísimo. Sí. Claro, tú tampoco puedes ir... Tienes que ir con pies de plomo. Sí, bueno, sí. Y en relación con esto, también quería decir que hay una cosa, comparándolo con Dark Souls, me gustó mucho más en Dark Souls, que es el hecho de que Dark Souls, lo que comentaba antes, es un... solo escenario que tiene todas las zonas interconectadas. O sea, vas a un lago y es lo mismo, desde ese lago puedes llegar al... Hay unas escaleras que abres, que de repente llegas al sitio central donde está todo, ¿no? Sí. Y me gustó una cosa mucho en Dark Souls, que decía que tú tienes la sensación siempre de cada vez que te estás alejando, tienes la sensación de que te va a costar volver. O sea, por ejemplo, en este Demon's Souls, tú sabes que si mueres... vas a volver al nexo. ¿Vale? Y bueno, y como mucho tendrás que empezar a hacer la zona otra vez. En Dark Souls, al no ver una zona... Bueno, sí que hay una zona central, pero no es a la que vuelves, sino que cada vez que mueres, vuelves a una de estas hogueras, que es la que te comentaba. Cada vez que te vas alejando entre hogueras, piensas, joder, ahora esto voy a tener que hacerlo de vuelta cuando termine todo esto. Y no sé si voy a ser capaz. ¿Entiendes por dónde voy? Sí. Joder. Y me llama mucho la atención. Y es algo que eche de menos en este juego. Sobre... Claro, es que, bueno, lo hemos dicho ya, ¿no? Salió antes. Entonces, lógicamente, la Soul habrá pulido un poco... Bueno, un poco o mucho, ¿no? Efectivamente, Dark Souls ha sabido mejorar todos los fallos que tenía Demon's Souls. De hecho, si hay algún confesor que no haya probado ninguno de los dos, le recomiendo directamente que vaya por Dark Souls. Le recomendamos que no juegue a ninguno de los dos, ¿no? No, es un juegazo, pero tienes que saber a lo que va. Pero eso, te recomiendo directamente Dark Souls. Más que nada porque es multiplataforma, eso para empezar, y es más accesible. Oye, ¿Dark Souls la has jugado en PC? ¿Entonces? No, lo jugué cuando tenía la Xbox. Ah, coño, verdad, perdona. Bueno, sí, la verdad es que... lo tengo en PC también. La pregunta es si la había jugado en PC. En fin, no sé si te había pasado ahí, sino ¿se nota mucha diferencia gráfica? Sí y no. Porque la verdad es que... a ver, te explico. El port a PC es malísimo. De hecho, lo sacaron con prisas y demás y no se podía poner en HD. Entonces, no podías poner las texturas en alta calidad. Pero por suerte, una serie de gente de foros y demás, a las 2 horas de sacarlo, sacaron un mod que ya te permitía jugar al juego dos en PC. Cojones. Sí, pero la verdad es que considero que es un port muy malo, está muy mal optimizado. Yo con mi ordenador nuevo sí que lo puedo jugar, pero con el que tenía antes, ¿qué va? Y tampoco era una máquina tan mala, ¿sabes? Pero no lo podía jugar. Sí, el efecto, entre comillas, que tiene el PC, ¿no? Depende de la máquina que tenga, depende de cómo optimicen el juego. Claro, ahí está, yo creo que eso, que pedía demasiada máquina para luego el juego que era, porque el juego en PC no mejoraba los gráficos. Y siendo, o sea, la verdad, los gráficos tanto en PS3 como en PC no son muy buenos. Y que te pidan un pedazo de maquinón para eso, pues no es justo. La verdad es que estaba muy mal optimizado. Depende de los desarrolladores, ¿no? Por ejemplo, Capcom, tengo entendido, unas máquinas en optimizar para... los juegos en PC, los juegos de consola. Porque, por ejemplo, Devil May Cry, con poca máquina, los frames, una máquina regulera, la que no movería Dark Souls, de veces el Devil May Cry lo mueve a 120 FPS, ¿sabes? Le tienes que poner tú la sincronización vertical y todo, si no... Sí. Si no se te quema, vamos. Sí, bueno. Sí, tengo entendido que eso depende mucho de los desarrolladores. Y, bueno, para ir terminando sobre este juego, decir que, bueno, no lo he comentado antes, pero es un juego de rol, es rolero puro, y lo bueno que tiene es que puedes tirar por la rama que quieras. Puedes hacerte un guerrero que vaya siempre atacando con espadas o con mazas, o te puedes hacer un mago, por ejemplo, como fue mi caso en Demon's Souls. Yo me hice un personaje que era poderoso en magia, y puedes tirar por la rama que quieras. Una pregunta, porque... se habla ya siempre de juegos de rol, juegos de RPG. ¿Qué significa esto? Porque ya a veces se lo intento explicar a, o sea, una novia, alguna amiga, algún amigo, o sea, explicar qué es el rol y te prometo que yo realmente no lo... El rol es, no lo su sé propio definir. Nombre lo dice, un rol es un papel. Entonces es un papel que tú quieres jugar y lo puedes jugar como quieras, es lo que te comentaba. Si quieres ser un guerrero, puedes ser un guerrero. Si quieres ser un mago, pues puedes ser un mago y la manera de jugar va a ser totalmente distinta. Te vas a enfrentar a monstruos de diferente manera. O quieres ser un ladrón, pues te vas acercando a los monstruos y usas tu invisibilidad o tu sigilo para acabar con ellos. Por eso cambia la manera de jugar, ¿no? Pero lo que la historia no cambia, ¿no? Exacto. Entonces esto es bueno porque aparte de jugar como tú quieras, hace el juego más rejugable. Claro. Yo, bueno, es lo que te digo, como en Dark Souls me hice un caballero espadachín 100%, en este digo, venga, por variar un poco vamos a usar la magia. ¿Y qué tal? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más la experiencia? ¿Qué es la forma de jugar? Pues no me he podido decantar por ninguna, la verdad. Las dos me gustaron mucho. Sí, lo que sí que considero que la magia sí que está muy over en Demon's Souls. No tanto como en Dark Souls. Entonces me ha resultado, bueno, quizás también era lo que comentaba, que viniendo de Dark Souls en este caso me resultó más fácil. Claro. Mira, claro, luchar desde lejos es más cómodo, ¿no? ¿O qué? Sí, pero tienes que ser poderoso, porque si le pegas a un esqueleto desde lejos y no lo matas cuando llega a ti, amigo, estás acabado. A salir a correr, ¿no? Entonces, ¿qué claro, y una zapatilla típico como Asterix, ¿no? Con las orejas, las alas y magia, ¿no? Claro. Muy bien, así yo creo que si tuviéramos en la época esa, el de la imaginación y dragones y mazmorra, yo sería un mago, sí. A lo grande que soy, cuánto miedo me da una hostia. Vale. Joder, pues a mí, a ver, me lo has vendido. Me parece cojonudísimo, bueno, no hacía falta decirlo, pero me parece cojonudísimo este tipo de juego y esta dificultad, ¿no? Está muy chulo. Bueno, también decir que no tiene botón de pausa, que son... Es que el problema es que verdad, tiene... cierto es, y mucha gente lo critica por eso. Creo que era el señor Ross el que comentaba que no podía jugar a este juego porque lo típico, está jugando y si te viene tu niña te dice, ay papi, no sé qué. Imagínate, Luke, no, imagínate que tienes jugarlo. un amigo que va mucho al aseo, ¿vale? No conozco ahora mismo, no sabría decir el nombre de nadie, ¿no? Sí, sí, me puedo imaginar. Hay risas de fondo, pero esa persona no puede jugar al Dark Souls, al Demon Souls, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado, o sea, es lo que te digo. Tiene que encontrar una zona segura para pausa. Es que no existe el botón de pausa en este caso. Este juego provoca deshidratación, ¿no? Es un juego muy difícil. Vale. También decir que este juego no permite las parties, por lo menos en Xbox. No, el Dark Souls. Efectivamente, creo recordar que en Xbox, cuando tú entrabas, te echaba de alguna party que estabas. En plan como diciendo, vas a sufrir y vas a estar solo. Nadie te va a ayudar. Oye, ¿da miedo el juego? Es decir, porque no, a mí... No, solo tensión, ¿no? No, sí, solo tensión. Y vuelvo a remarcar eso. Es una sensación que a mí me encanta. Es concentración constante. Vale, pues... Y es lo que más me gusta de este juego. Yo lo probé, no sé si lo he dicho antes ya, 2 o 3 horas, y vació cojonudísimo. Jugué al Dark Souls, al segundo. Como friki que era... También el Demon's Souls lo tuve, coleccionista, pero no lo llegué a meter. No lo entendía. La verdad que sí, jugué creo una hora, pero no lo entendía. Pero luego al otro sí que le di un ratillo y me parecía cojonudo porque a lo mejor tenía, a lo que yo deduje, ¿no? Que tenía como 4 o 5 caminos que elegí. Joder, el puto quinto camino era el bueno. ¿Sabes? Efectivamente, es algo bueno que tiene Dark Souls que no lo tiene este. Este, tal como te comentaba, en el Nexo puedes acceder a distintas zonas, ¿no? Pero siempre te pone la zona 1, la zona 2, la zona 3. Sí. Entonces ya sabes por dónde tienes que tirar. Sin embargo, en Dark Souls apareces en el centro y no sabes nada. O sea, sabes que hay un camino subiendo la escalera. Intentas ir por ahí y dices, mierda, me matan. Venga, vamos a intentar otro camino. No, voy a intentar otra vez por ahí. Voy a intentar por ahí, muere. Cuando dices tú. No, al final es ir, intentar buscar los 4 o 5 caminos posibles y ir por el que creas que te va a resultar más fácil. O sea, no es ni lineal. Sí que hay formas de jugarlo. Claro, me refiero, por supuesto, a Dark Souls, no a este Demon's Souls. Claro. Forma de jugarlo que puede ser una senda que sea más la recomendada, pero que no tiene por qué ser así. De hecho, cuando te pasas tanto Dark Souls como Demon's Souls, empiezas en el nuevo juego más... Que es volver a jugar desde el principio, pero manteniendo el nivel y todas las armas. Entonces, en ese caso ya, al principio te resulta también muy fácil, porque estás muy over, y ahí puedes tirar, ya te digo, por donde te apetezca. Entonces, lo contrario, ¿no? A todos los juegos. Cuando tú terminas un juego, siempre te sale el nuevo juego plus, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, en el Batman Origin, por ejemplo, es Yo soy la noche, ¿no? O sea, si consigues hacer el juego, luego haces el plus y luego te sale el Yo soy la noche, que es que si mueres, mueres, ¿vale? Sí. Peleando mi posible análisis de algún día de Batman, ¿no? Pero en este juego al revés. Este juego es que una vez que terminas el juego, te lo pone más fácil. No sé dónde leí. Creo que fue en el foro, o no estoy seguro si fue en algún blog, pero leí que era muy curioso. La dificultad de Dark Souls y de Demon's Souls, en el sentido de que te exigía mucho, te preparaba y te hacía las cosas muy difíciles, y cuando llegabas al final y empezabas un nuevo juego, era más divertido porque tú ahora empezabas y ahora eras tú el que hacía sufrir a la máquina. Joder, era como un tutorial, ¿no? Para, venga, va, ya estás preparado. Sí. Exacto, bueno. Y era un poco cambiar las tornas y me resultó muy curiosa esa observación. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Ahora mismo, no sé si quieres comentar alguna cosilla más del juego o no, pero te pregunto una cosa. ¿Vuelves a rejugarlo o gráficamente las mecánicas ya se han quedado antiguas? Estamos en el 2014 ya. ¿Vuelves a jugarlo o hay algo que digas tú, oye, mira, ya Demon's Soul y Dark Souls ya pasa de moda, me voy a jugar al... No sé, un otro juego parecido. Quiero rejugarlo, pero quiero rejugar Dark Souls, no Demon's Souls. Uh-huh. Quiero rejugarlo por la expansión, más que nada. Por el DLC que tiene. Ah, vale. Que no lo disfruté en su época y ahora, como ya lo tengo en PC, lo compré directamente con el DLC. Quiero probarlo, pero claro, es ponerse. ¿Alarga mucho el juego o es totalmente un juego nuevo? Pues creo, tengo entendido que sí que merece mucho la pena el DLC. La verdad, o sea, pues... que tiene un multijugador más añadido y tal, y creo que te añade bastantes horas. Uh-huh. De todos modos, es lo que te he dicho, yo lo tenía en Xbox, y a pesar de tenerlo en Xbox, salió una oferta para PC del juego entero con su DLC, y me resultaba más barato comprármelo en PC que comprarme solo el DLC para Xbox, así que lo compré así. El DLC no sabemos si viene con el botón de pausa ni nada, ¿no? No, pero será más de lo mismo. Añade, me parece, que un par de bosses nuevos y demás, y muy muy en la tónica. Sí, bueno, si siguen ofreciendo el mismo juego, pero más del mismo juego, claro. Genial, vamos. Sí, genial. Joder, pues... A ver, no me has dejado con ganas de probarlo. Me encanta escuchar que la gente disfrute de Demon's Souls y de Dark Souls, pero yo también advierto que es muy durillo. Sí, tal como comentaba antes, no es un juego que le pueda gustar a todo el mundo, y uh-huh. Lo entiendo. Bueno, intenta casualizarme un poco porque estoy acojonado, ¿sabes? Has empezado muy duro. Bueno, diren a los otros dos calladitos. Yo no sé si es que no les gusta este juego o es que les da... Oculta este tipo... Yo es que el Demon's Souls lo tengo y aún no me he atrevido a probarlo, pero es uno de esos pendientes que tengo. Y a mí lo que sí que me llama mucho la atención es como jugando solo puedes elegir tantos tipos de personajes, porque es lo que dices, si coges un mago, el momento en el que se te acerque a alguien, mueres. Pero vamos, mueres. Mientras que un guerrero a lo mejor te aguanta un poco más. Y si pudiese jugar con un amigo, a lo mejor los puedes combinar o algo. Pero claro, ya sería más fácil. Hay gente que sí que quedaba, ¿no? O se puede quedar para jugar al multijugador. Habían truquillos de eso, ¿no? Pues no lo sé si en PC se podrá. De todos modos, es lo que te digo. El multijugador es muy especial en el sentido de que es aleatorio. O sea, uh-huh. Tú... puedes, lo que te comentaba antes, siendo un humano, puedes o bien visitar un mundo de otra persona para invadirlo o para ayudarle. Pero es totalmente aleatorio. Tú, en principio, por lo menos hasta donde yo sé, no tienes manera de saber qué mundo vas a invadir. Lo que yo he entendido en otros programas que he escuchado, que sí que intentaban quedar o algo, pero sí, se pueden quizá, ayudar, quiero decir. A ver, también te digo una cosa. Quizás, si en el momento... de que dos personas se ponen de acuerdo para darle a la vez al botón de multijugador, claro. Y tal. No lo sé. Vale. Pues Pilar, podríamos jugar tú y yo y a ver si puede ir la suerte. Entre los dos, a lo mejor, ¿no? Sí, yo, vamos, se acerca uno, te empujo, ¿vale? Y yo, hostia, pues robo tus almas, está genial. La única opción que veo, tío, para... Me paso yo todo el día jugando, consiguiendo almas, después ya quedamos... Y ya me las quitas. Hostia, eso es una putada, ¿eh? Yo creo que eso rompe relaciones y no el chico es un chico y viceversa, ¿eh? Esto rompe más, ¿eh? Ya me imagino ahí, el Vilar ahí. En plan, sí, he llamado a Vilar, estoy aquí en el diario de Patricia, quiero... sería un puntazo. Y joder, le preguntamos a Vero a ver si se atrevería Vero, a jugar. ¿Tú vas este a jugar juego? ¿O eres más de Pokémon, que es más fácil? Yo creo que no puedo jugar, pero porque no tengo soporte ahora mismo para hacerlo. Mi ordenador no tira. Bueno, por supuesto comentar importante, que si lo vais a jugar en ordenador, es 100% obligatorio jugarlo con pad. Quiero decir, a ver, lo puedes jugar con teclado y ratón, pero es imposible. Complicadillo, ¿no? Sí, es imposible. De hecho, la propia... ¿Pero porque está mal optimizado? Porque... No, porque es difícil. Uh-huh. Es que es prácticamente imposible, tienes que ser muy hábil con las teclas. Y en la propia página de Steam, cuando lo compres, te le dicen, cuidado, para jugar a esto te recomendamos tener un controlador, ¿eh? Tú no has visto los pros que hay en esta comunidad. Pueden jugar con lo que quieran. Por eso elegimos el mando. Por eso elegimos el mando para... Porque queremos. Claro, claro. Claro. Bueno, cámbiame de tercio, que... Venga, que pues... Dark Souls... Hostia, es que... Estaríamos hablando ahora, ¿eh? Sobre todo más por el desconocimiento. Bueno, si ya supiera de él, seguro que más, porque tiene bastantes cosas. Quiero decir, bastante dura muchísimo, ¿no? ¿Qué te ha durado? Ya que te pregunto así. Ahora que lo dices, pues creo que me duró unas veintipocas horas. Ah, pues es cortito, entre comillas, ¿no? Sí, no, pero ¿por qué me duró veintipocas horas? Porque ya tenía experiencia. Dark Souls me duró, le eché unas 60 perfectamente, ¿eh? Vale, pero las horas que pone es de todo lo que... Incluso muriendo, ¿no? Efectivamente, decir, no. Sí. Vale. Hostia, pues entonces es cortito, entre comillas. Vale. No, pero no es corto. Quiero decir que si yo juego ahora a Dark Souls, a pesar de haberle echado unas 50 o 60 horas en un principio, ahora lo mismo me lo paso en 20. Joder. Porque son muchas horas muertas muriendo. valga la redundancia. Vale. Me imaginé, mamá, hamburguesa de armas. Vale, pues háblame de la cosilla. A ver si... Vamos a cambiar totalmente de tercio, ¿vale? Y vamos a hablar de un juego indie para PC. ¿Cuál es su nombre? Un Epic. O sea, ¿exclusivo de PC? Ya empiezo. ¿Exclusivo? Hasta la fecha, sí. Dentro de 5 o 6 días estará también Wii U. Joder, 5 o 6 días. Sí, sí. Era en plan, dentro de poco, ¿no? Hace poco, bueno. Sí, tengo todo de 5 o 6 días. El otro día leí por el Twitter del desarrollador que en 10 días estará para el Wii U, así que quizás para cuando escuchéis esto ya está en Wii U. Cuando dices Twitter del desarrollador es que... Efectivamente. Entiende, ¿no? Lo que pone en el Twitter, ¿no? Sí, ¿por qué? Pues porque este juego está desarrollado por un desarrollador, un único desarrollador, que además es español. Joder. ¿Y de qué va este juego? Pues, tal como decía, es un juego indie, es muy, muy independiente, y va de una aventura, como su propio nombre dice, no épica, en la que... manejaremos a nuestro personaje, que es un friki pringao amante de las partidas de rol, los porros y la buena cerveza, vamos, cualquiera de nosotros. Pues nada, que la historia va de eso, que nuestro amigo está jugando con sus colegas a una partida de rol. Es lo que, perdona, es lo que quiero ser yo de mayor, ¿sabes? Que no, sí, sí. O sea, que no, ahora mismo no me da tiempo a dedicarle tanto tiempo a eso que tú dices, pero ojalá, ¿eh? Estoy deseando ahí. Nuestro prota está jugando con unos compañeros a una partida de rol, ¿vale? Y de repente le da por... Partida de rol de mesa, ¿no? Típica, sí, sí, ¿no? Efectivamente. Se va al baño a mear porque tiene una vejiga pequeña y tiene que mear muy a menudo. Y de repente, pues, sus colegas le apagan la luz. Entonces, pues, se queda a oscuras y de repente enciende su mechero y, en vez de encontrarse en el baño, se encuentra en un castillo inmenso y, en principio, mágico. ¿Qué es lo que pasa? Que cree que los cabrones de sus amigos le han echado algo en la bebida y entonces, por supuesto, está alucinando. Y cualquiera. El tío está tranquilo, ¿no? El tío va tranquilo. Sí, ¿no? Sí, no, el tío está muy tranquilo. Dice, nada, estos son los cabrones de mis colegas que me han echado aquí algo en la bebida. Y dice, ah, pues mira, ya que estoy, me lo voy a pasar bien, ¿sabes? Y aquí voy a hacer mi propia aventura. Y ahí va el colega, pues, por el castillo. Y en esa tónica va el juego, porque el juego es una mezcla de rol y cachondeo. Sí, porque está muy loca. Bueno, claro, es español, pero que la localización, que el doblaje... Sí, ahora después te hablaré del doblaje, pero eso, la tónica de este juego es que es muy de cachondeo, es muy de referencias y chistes sobre otro juego, y la verdad es que es muy, muy, muy divertido y gracioso, y no por ello deja de ser un juego entretenido y un juego que te engancha. Y bien hecho, ¿no? Y bien hecho. Y bueno, yo personalmente, ya los que me conozcan por el foro ya lo sabrán, tengo que reconocerlo que a pesar de ser un juego indie y a pesar de ser un juego sin muchos requerimientos técnicos ni muy espectacular, a mí personalmente es el juego que más me ha gustado este año. Es un juego en 2D, ¿no? Es decir, es como plataforma, ¿no? Prefiero, para que la gente lo entienda. Sí, es un, se suele conocer como un Metroidvania, que es una, un juego en 2D, que tienes un escenario con varias zonas y vas avanzando en 2D. Y te puedes hacer tu propio personaje y tal, y poco a poco vas avanzando en el castillo recogiendo ítems y demás. Es muy, muy chulo porque, tal como comentaba de Demon's Souls, en este juego pasa lo mismo. Puedes tirar tu personaje pues como quieras. Lo puedes surtir de espadas o mazas, lo puedes hacer un arquero, lo puedes hacer un pícaro, lo puedes hacer un mago perfectamente. Y efectivamente la forma de jugar es totalmente distinta. ¿Cambia un poco los diálogos también? O un poco No cambia nada la historia y sí que... Solo la manera de jugar. Entonces, vuelvo a incidir en la idea de que esto es un juego muy divertido, muy cachondo. De hecho, uno de los primeros diálogos que te encuentras en el juego al principio, cuando el protagonista está con los amigos jugando a rol, está el rolemaster, que es el que dirige la partida, le dice: bueno, vais caminando por un castillo y tal y os encontráis unos esqueletos, ¿no? Y dice el prota: pues cojo mi arco y le disparo al esqueleto y tal. Y le dice: vamos a ver, gilipollas, ¿cómo vas a coger tu arco y le vas a disparar a un esqueleto si se le va a quedar la flecha entre las costillas y no le va a hacer nada? Y dice el colega: pues mira, en otros juegos como World of Warcraft le hago daño. Y es un poco crítica de otros juegos. Sí, sí. Efectivamente. Todo el amante de los videojuegos va a soltar una pequeña carcajada cada poco tiempo en este juego. Te encuentras uno de los primeros espíritus que te encuentras nada más empezar. Es un espíritu maligno y tal, que se queda atrapado en tu cuerpo. Que se no tiene nombre, así que el prota le llama Zeratul, como uno de los, creo que es uno de los jefes del StarCraft y demás. Así que, bueno, que es lo que comentaba, mucho cachondeo y muchos guiños a otro juego. ¿Este es un juego típico de acción o por turnos? No, es un juego de acción, quiero decir que, uh-huh, que no va por turnos, ¿eh? Tú vas moviendo tu prota y vas descubriendo. Uno de los guiños importantes también es que los que habrán jugado a Castlevania sabrán que el prota va avanzando por el mundo y va apagando antorchas que hay encendidas. En este juego pasa todo lo contrario. Cada vez que entras en una zona, está todo oscura y tienes que ir encendiendo velas para ver todo el mapa. Y bueno, y una de las coñas que dice precisamente al respecto, dice, bueno, voy a encender estas velas para ver toda la habitación. A ver si no viene ahora después el cabrón del Castlevania y me las va apagando. Pero eso, y el juego dura, su campaña principal dura unas 20 horas y 20 horas que el tío se lo está pasando pipa, diciendo, mira qué bien. Ya, es un poco, me está recordando un poco a pero es muy fío, pero cachondeo de la actualidad, ¿no? Efectivamente. De la actualidad, sí, que se entra en ese mundo, ¿no? Pero ojo, a pesar de todo lo que estoy comentando, de que es un juego muy cachondo y demás, vuelvo a incidir, es que no es un juego, o sea, no es un juego chorra, es un juego interesante y bien jugable. Quiere decir que con sus niveles de dificultad, que si fácil, difícil, imposible, en el que por supuesto si juegas en imposible, si mueres, mueres, tal como me comentabas antes, Negro, que creo que era en Batman, pasaba lo mismo. Sí, sí, sí. Pues algo parecido. Y es un juego que por mucho cachondeo que tenga, que está currado, ¿eh? Ya. Entonces, ¿es complicado? Es decir, ¿ha jugado en imposible? ¿No? ¿Ha jugado en difícil? He jugado en normal. He jugado normal y lo estoy rejugando cuando puedo en difícil. Y se nota la diferencia porque, por ejemplo, en el nivel fácil no te vas recargando la vida automáticamente. O sea, perdón, en el nivel fácil te recargan la vida automáticamente. O sea, te vas sanando. Lo típico de que si te paras, a lo mejor esperas 5 minutos y tienes la vida llena otra vez. En niveles de dificultad más elevados, pues no es así. Tienes que usar pociones o ir específicamente donde está el tío que te cure. Vale, vale. Tienes un inventario limitado, ¿no? ¿Sabes? Siempre te hablo por la inexperiencia de los juegos de rol, ¿no? O sea, que siempre me han llamado la atención, pero... Tienes un inventario que creo recordar que era bastante grande, o sea... No es un inventario ilimitado, pero sí que es un inventario bastante grande. No recuerdo si había distintas maneras de ampliarlo y tal, pero sí que recuerdo que lo tienes que tener, tienes que llevar lo justo y necesario, porque como intentes coger algo que te interese y tu inventario esté lleno, lo vas a tener que dejar ahí porque no puedes. ¿Y cómo son los jefes? ¿Son los iguales, particulares? Nada, los jefes son los guardianes del castillo. Y son muy, muy, muy buenos. Son jefes que están muy bien diseñados. Lo típico de cada jefe, lo mismo que comentaba antes en Demon's Souls, que es jefes que tienes que enfrentarte a ellos con una estrategia. Hay veces que no tiene por qué ser una estrategia única. O sea, si eres un mago, por ejemplo, puedes enfrentarte a él lanzándole bolas de magia desde una ubicación en concreta, por ejemplo. Pero si eres un espadachín, pues a lo mejor tienes que esperar a que haga tal movimiento y entonces es cuando le puedes pegar sin peligro. Entonces, los bosses son de ese tipo, de los que tienes que pensar una estrategia antes de atacarles. ¿Y qué precio tiene este juego? Este juego normalmente creo que vale unos 7 pavos, 7 o 8 pavos vale en Steam. Lo que pasa es que sí que se ha encontrado rebajado algunas veces. Creo que en estas navidades estaba, bueno, y lo avisé en el foro y todo, que estaba a unos 4 pavos. Y a esos y es lo que siempre comento. A unos 4 pavos, este juego que a mí, la campaña principal, me ha aportado 20 horas, es un juego totalmente recomendado. Y ya lo es por el precio que tiene normalmente, que para claro. A mí no me parece caro para nada. Es lo que te iba a decir, que no hace falta esperar a rebaja, ¿no? No, porque para, si te da 20 nada. Horas y para ti ha sido lo mejor que has jugado, pero lo más te ha llenado, es como si valiese 15 pavos, ¿no? Ya, si me hace la pena. Ya te digo, si habiendo jugado este año a juegos de gran calibre como pueden ser Last of Us, yo me quedo con este juego. Me ha gustado mucho más. También una de las cualidades que tiene este juego es magia, son cosas que no se pueden explicar, es el cariño con el que el desarrollador lo hace. Antes comentaba que era un único desarrollador español el que lo hacía, y se nota que siempre está pendiente de él. De hecho, el juego se lanzó en 2011, creo, y desde entonces siempre está pendiente en su foro, añadiendo funcionalidades, resolviendo bugs y demás. Y de hecho, lo que comentaba antes, yo me he hecho 20 horas en la campaña principal. Pero ¿qué pasa? Ahora han implementado un modo multijugador. Y es al que le estoy echando. Ey, ¿que lo notas? ¿Qué tal el multijugador? Pues está de momento en fase beta. ¿Es cooperativo o competitivo? ¿Cómo va eso? Creo que hay varios. No, perdón, te corrijo. Hay varios. Está cooperativo, en los que encuentras diferentes pantallas nuevas. No son las del castillo principal, no son los mismos escenarios. Son más difíciles, necesitas un nivel mínimo y un número de jugadores mínimos, y son muy entretenidas, la verdad, pero no he tenido mucha oportunidad de jugar porque no he encontrado a gente de mi lista de amigos que lo tenga. Y también existe la opción de jugarlo en PvP. Y bueno, ¿y el PvP qué tal está? ¿Es competitivo? ¿Se nota mucho el nivel de cada persona? Son arenas y son combates entre cada uno de los personajes, y sí que se tiene que ver el nivel de cada personaje, porque a pesar de que tú tengas un personaje en tu single player, ¿vale? Tienes tu propio personaje creado para las partidas multijugador y es el que va subiendo experiencia en este caso. O sea, quiere decir que los progresos que hagas en el multi no se te afectan al single player y viceversa. Pero sí que es verdad que las arenas se cuenta el nivel que tenga cada uno de ellos para jugar. No lo he podido probar mucho, lo probé un poco con mi hermano y estábamos los dos en el nivel 1 y era muy interesante, la verdad. ¿Usa mapas anteriores? Es decir, ¿de que hayas visto ya? No, que yo sepa. tanto en los escenarios, en las campañas cooperativas como en las arenas del multijugador, no son ninguna las que usas en el single player. Uh-huh. Y a nivel gráficamente, aparte de los jefes que has dicho que están muy trabajados, los distintos mapas son variados, se parecen mucho. Vale, lo que yo decía de los bosses, que están muy trabajados, no me refería solo a nivel gráfico, me refería más bien a nivel de diseño, de programación más bien. Pero sí que es verdad que sí, que son muy bonitos, en el sentido de que están bien dibujados y demás, y respondiendo a tu pregunta de los escenarios, puedes encontrar escenarios muy variados, porque es un único castillo que tenemos para recorrer, bueno, es un único castillo que es inmenso, pero en este castillo encontramos diferentes escenarios, como pueden ser las minas, pueden ser los jardines, la biblioteca, la torre de los magos, etcétera. Y son todos muy variados, con su ambientación diferente y demás. Has dicho que es rejugable, ¿no? Quiere decir que es como un Metroidvania. Metroid, ¿no? Quiere decir que Castlevania, Metroid, como nunca se tiene punto. Efectivamente. Es decir, que vuelves atrás a la biblioteca, que a lo mejor no has ido hace 4 horas, y con un poder nuevo que tengas puedes conseguir alguna opción, ¿no? Efectivamente, así es. Y de todos modos, el castillo, a pesar de ser muy grande, todo está interconectado, en el sentido de que tienes una sala central con muchas puertas, y esas puertas se van abriendo conforme llegas a ese sitio. O sea, quiero decir, en principio llegas allí a la sala central, tienes, pues, creo que son 15 puertas o 20, y están todas cerradas. En el momento que tú llegas a la biblioteca, porque puedes ir andando desde la sala central a la biblioteca, nada más llegar a la biblioteca, abres la puerta y desbloqueas el camino para llegar desde la sala central, sin pasar por todo el pasillo en medio. Claro, okay. y así con cada uno de los escenarios. El viaje rápido, como se llama antiguamente. Efectivamente. Muy bien. Oye, ¿tienes botón de mapa y para ver lo que te falta por descubrir? O... Sí, efectivamente. Tienes el mapa y puedes ver las zonas que te quedan por descubrir, las zonas que no tienes totalmente iluminadas, dónde están los bosses, dónde hay posibles tiendas y demás. Ya, pues yo este juego lo veo, pero en portátil, ¿eh? Efectivamente. No, en un ordenador portátil, ¿sabes? Pero en consola portátil. Este juego en portátil ganaría mucho porque no requiere una máquina muy fuerte. De hecho, yo creo que en Wii U puede casar... No, claro, si en Wii U anda... Claro, en Wii U puede casar muy bien, y la verdad es que yo este juego en Vita lo vería mucho, tanto en Vita como en 3DS. ¿En Vita se quedaría muy pequeñito o no? Pregunto. No lo creo. El inventario es muy grande. Sí, ¿no? pero quizás puedan hacer algo para implementarlo. Yo en este juego en Vita lo veo. Quizás más en 3DS porque tengan dos pantallas y demás, pero... Ah, pero hostia, qué buena idea, sí. Pero yo en Vita lo veo. Pero claro, no sé si hay... escuché por ahí que había planes de portarlo a Vita, pero no sé nada al respecto todavía. Sí, claro, Sony está tirándole mucho a juegos indie, está apoyando mucho. Bueno, lo que dice, ¿no? Entonces, no sé, lo veo una buenísima opción. Claro. Yo es que, claro, no me lo compré cuando me lo comentaste el otro día, que estaban viendo oferta, tal. Y me llama muchísimo la atención este juego, pero de que salió, ¿sabes? De, no sé, cuando... Sí, 2011 o así. Uh-huh. O sea, lo tenía un montón de premios, o sea, que me llama muchísimo la atención. Y he tentado muchas veces en comprarlo, y al final es que lo veía tan cómodo para jugarlo desde la cama, ¿sabes? Con la Vita. Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, claro, me dan ganas de alegrar un poco a esa consola, ¿no? Que tengo... De todos modos, comentar un par de cosas sobre este juego. El control, en principio, puede ser con teclado o ratón o por controlador, o sea, por mando conectado al PC. La verdad es que cuando yo lo jugué, hace a principios de año y tal, el tema del mando no estaba muy bien controlado, o sea, no estaba muy bien implementado, y así que lo jugué con teclado y ratón. Pero el otro día lo probé y vi que habían añadido en una actualización, ya te digo, como el desarrollador está en constante actualización gratis mejorando cosas, habían añadido una perfecta implementación para el mando, teniendo en cuenta los accesos directos y demás. Así que vuelvo a recalcar el motivo que decía antes, que el desarrollador se preocupa por esto y constante actualización, y lo puedes jugar con mando perfectamente. Sí, ahora mismo no está desarrollando nada nuevo, ¿no? Está centrado en esto. Hasta donde yo sé. Bueno, también conocí, o sea, me entraron muchas ganas de jugar este juego a raíz de la entrevista que le hizo Ravenflow a Alex Poisky. ¿Os acordáis de la primera? Pues comentaba que precisamente uno de los desarrolladores con los que más le había gustado trabajar era con este hombre, el señor que... el Frank Fistro, que es el que ha hecho este videojuego. Y creo recordar que dijo que estaba desarrollando algo nuevo y tal, y que él estaba muy ilusionado sabiéndolo. Así que esa es la información que tengo. ¿Pero así de la categoría como un Assassin's Creed o algo? No lo sé. O sea, era estoy vendiéndolo por un calzador ahí, para que no se note, ¿sabes? Tú pregunta de este juego todo lo que quieras. Pues, hostia, pues me llama muchísimo, ya te lo he dicho, me llama muchísima atención. He visto vídeos, creo recordar que estaba en castellano. Bueno, todo el juego está en castellano con los títulos, sí. Pero el doblaje también, ¿verdad? Efectivamente, el doblaje, a través de una campaña de Kickstarter... Una vez salido del juego, el desarrollador pidió financiación para financiar un doblaje. Este doblaje, tengo que decir que es buenísimo, es de una calidad brutal. Y a pesar de parecer, me parece que es un doblaje casi amateur, porque realmente el desarrollador no creo que no pedía mucho, pedía unos 500 o 1000 euros. O sea, me refiero comparándolo con grandes producciones, pero aún así es un doblaje de muy, muy buena calidad. Es buena gente, sí. Sí, y es un doblaje muy bueno, por supuesto. Lo ofreció gratis a sus compradores. En los que compraron el juego en su época, ya lo que comentaba, actualizaciones constantes. Sí, quiero recordar que si compraste el juego en el desarrollador, a la misma página del desarrollador, que lo tuviera, cuando salió en Steam, él subvencionaba esa parte, ¿verdad? Sí, ese fue mi caso. Hay gente que lo compró este juego, lo tienen de un indie bundle, creo que... No recuerdo dónde lo ofrecía. Yo lo compré nada más en GOG. Y nada, y allí me dieron la clave de Steam cuando salió. Porque sí que tengo que decir que este juego ha sido... La verdad es que ha sido muy maltratado, sobre todo en Steam. Sí, verdad. Yo la verdad es que cuando... hablo de gente con gente que ha jugado este juego, nadie me puede decir que no le haya gustado. O sea, hay quien le gusta más, hay quien le gusta menos, pero nadie me puede decir que es un mal juego. Y en Metacritic, si entras, tiene una nota de 68. Son cosas que yo no me explico. Luego te vas a ver por qué ponen esas notas, y esas notas las ponen como media de las notas que le han dado diferentes medios. Y te paras a ver y solo tiene 4 medios que le han dado nota. Y uno de ellos son 80, 70, y luego hay uno que le ha puesto un 50 o así, porque no le gustó ese medio. Sí, pero Metacritic, lo importante... Bueno, dime. ¿Perdón? No, sí decir que no es una nota viable. O sea, fiable en este para ver este juego. A mí me sorprendió, de verdad. Pero Metacritic, como... Bueno, no sé si escuchaste entre comillas un DLC que hicimos especial de Final Affinity, lo importante al final no es la nota de la crítica. Es decir, en Final Affinity no hay nota de crítica, hay notas de usuario. Claro, en Metacritic sí que tiene un 68 de crítica, de los 4 medios que tú comentas, pero los usuarios tienen un 8,6. Efectivamente, y eso es lo que quería recalcar. Y también, por lo que quería comentar esto, es que el juego se propuso para Steam hace un año, un par de años, y fue rechazado. Steam no lo quería. Y fue a raíz del Steam Greenlight, que es esta operación triunfo que hacen los juegos para poder ser lanzado. Y fue cuando recibió el apoyo de todos los usuarios y cuando Steam vio que tenía que lanzar este juego. Pero en un principio fue rechazado. Y esto si escucháis la entrevista de Alex Poisky, os lo podrá contar con más detalle. Y la verdad es que es sorprendente y no entiendo por qué. Creo que lo decían porque no era multiplayer, no tenía funciones de multiplayer o no sé. De hecho, ahora que lo pienso, el juego sigue estando en Steam, pero sigue estando en versión con acceso anticipado. Quiere decir que no es el juego final. Supongo que es por lo que comentaba, porque el desarrollador añade funciones constantes. ¿Estaba en inglés? No, como te... Bueno, lo puedes encontrar en inglés, pero... No sé, lo puedes encontrar en inglés, quiero decir, ¿no? Estaba pensando en los problemas que puede haber tenido con Steam, ¿sabes? Por lo mejor el idioma influye muchísimo. Sí, no, está en multitud de idiomas. Está en inglés, en español, en árabe, creo, en japonés, me parece también, ¿sabes? O sea, que por idiomas no es. Pero tiene que ser curioso jugarlo en árabe, ¿eh? No lo sé. Y nada, yo es que este juego... Es que... Lo adora, ¿no? Lo adoro, en serio, porque tiene lo que comento, esa magia. Y sobre todo me da la sensación de que... Bueno, tal como he comentado al principio de mis 15 segundos, yo soy programador. Y entonces, siempre cuando jugaba este juego, me daba la sensación de que es un juego que a mí me hubiera gustado programar. Es un juego, vamos, que tiene todo lo que a mí me gusta. ¿Has programado alguna vez algún videojuego? Pues he hecho mis pinitos en un curso, un juego, un pequeño juego de naves, que no es poco jugable. Es complicado, ¿no? ¿O qué? Sí, es complicadete. No, por programar en sí, pero es por el hecho de tener una idea. Ah, ¿qué? Y... Bueno, pues habla con Fan Fristo. A ver qué te comenta, a lo mejor un Epic Dog. ¿Quién sabe? Nada. Tengo entendido que escuchan otro podcast, así que... Ojalá. Y nada, yo me podría tirar mucho tiempo hablando sobre este juego, pero no sé si hay cosas más que me quedan por decir o cosas que queráis saber. Pero ¿ves cuando juegas en cooperativo? Sí. ¿Los personajes que utilizas son los mismos o tienes unos nuevos para multijugador? No. Me refiero característicamente, chico, una chica. Hasta donde yo sé, es diferente en el sentido de que bueno, a pesar de que eso, de que tienes otro personaje que no es el mismo del single player, en el multi sí que creo recordar que tienes opciones nuevas, que son las habilidades. Que es, no son. Son cosas que puede hacer tu personaje gastando puntos, pero que no están disponibles en el modo single player. No lo he llegado a probar, la verdad, porque ya te digo, al no tener gente con la que jugar, prefiero jugar este juego con gente que conozco. Con gente aleatoria. Y como no he podido jugarlo mucho en el multi, no lo he podido ver. Pero sí que he visto opciones que a tu personaje te permite hacer cosas. Por ejemplo, hacer una voltereta para atrás y esquivar. O si haces esto, puedes disparar a no sé cuántos bichos. Oye, una pregunta. ¿Sabes lo que estaría guapísimo? Dime. Que tus personajes salieran en... tus compañeros... Sí. Salieran en... Joder, espérate, vamos a hacer una cosa en la cabeza ahora que no, mejor no contarlo. Lo de la historia principal, al principio, tus compañeros de la tabla de mesa. Ah, sí. ¿Sabes? Que aparecieran en medio del juego ahí en plan... El multijugador fuera algo así, ¿sabes? Como una segunda historia. Y efectivamente es algo así. ¿Es así? Es chulo. No, efectivamente, es un poco siguiendo la tónica. Tal como decía al principio, todo empieza porque en una partida de rol empiezan las alucinaciones de este hombre. El multi es algo parecido, es el máster hablando con los compañeros diciendo: venga, pues ahora vais a un castillo. Y se ve, tú puedes llevar tu personaje y los otros personajes que hay en la partida, pues pueden ser los personajes secundarios que están en esa partida. O sea, qué bueno. Que efectivamente va por ahí, por lo que tú lo comentas. La historia, creo, no sé si la has comentado ya, la historia, parte del cachondeo tal, ¿merece la pena final? Es decir, usted sí, lleva 22 horas... Merece mucho la pena, ¿eh? No es una historia muy épica ni que te haga pensar mucho, pero es una historia suficientemente divertida. O sea, en principio, tal como yo comento, en principio sí va de eso, de que el colega dice: va a ser mi propia aventura y me lo voy a pasar muy bien y tal, pero poco nada más llegar ve que resulta de que es lo típico, que lo encasquetan para derrotar a distintos guardianes, a unos 7 bosses que hay en todo... O sea, no, perdón, conseguir el arma de los guardianes, el alma de los... Ah, perdón. Conseguir el beneplácito, por así decirlo, de los guardianes, y para ello tiene que derrotar a unos bosses y tal. Entonces ya es lo típico, te van hilando la historia con eso y demás, y bueno, yo la historia la veo muy correcta. No es nada del otro mundo, pero es... Claro, tampoco te puedes esperar, joder, nada novedoso. No, está sí claro, que... Pero que entretenga un poquito y que quieras saber cómo acaba... No sé, yo ahora mismo quiero saber cómo acaba, quiero saber si es un sueño, Tengo que hacer especial mención al final, en el que no voy a contar nada, pero sí que es un final muy, muy simpático y muy cachondo. Joder, o sea, en tónica con todo el juego. Ya, pues, a ver cuánto aguanto sin poder jugarlo, porque ya me lo has vendido bastante bien. Bueno, primero está To The Moon. Sí. Es más cortito. Sí, claro. Yo lo pues voy si, a jugar. Si, si te lo pillas, avísame y le echamos unas partidas a, al multi. Sí, sabiendo yo creo que también me lo voy a pillar. Este paso, sabiendo a ver si hay alguna ofertilla buena. Ya, ya, y vuelvo a recargar eso, que al precio que vale normalmente es un muy, muy buen precio. Ahora, si lo pillas barato, es obligatorio. Está 7. Sí, vale. Pero es lo que te digo, por 20 horas o más que me ha dado de este juego, yo creo que merece la pena. ¿Este en la página de Steam o en la página del desarrollador? La página de Steam. Vale. Interesante. Pues a ver si cobramos y... y me engancho. Bueno, ¿queréis preguntar algo más sobre este juego? Yo mucho, pero... Nada, nada, tú pregunta, no, pregúntate lo que quieras. Prefiero jugarlo y luego te preguntaré en los próximos programas. Vale, perfecto. Pues nada, si os parece, voy a hablar del último juego que traigo para ahí. Muy calentito, recién salido del horno, porque lo acabo de terminar justo antes de empezar a grabar esto. Pues a ver, cuéntanos. ¿O indie también, o qué? No, este es el book... Este ¿y no es saben el... indios? No, es el book insignia, nunca mejor dicho, porque se trata de Assassin's Creed 4, Black Flag. La bandera negra. ¿Qué plataforma, primero de todo? PC. Joder, se nota, tío, ahí. No, no, nueva generación entonces, ¿no? Efectivamente, es un... lo he probado con mi gráfica nueva y vamos, se ve brutal. Es espectacular. Lo probé sin mucha intención, no le tenía muchas ganas a este juego, si tengo que ser sincero, porque la verdad es que yo siempre he sido muy fan de los Assassins. El primero no me lo llegué a pasar porque me resultó muy repetitivo, pero me pasó lo mismo que a mucha gente, que con el segundo me reencontré con esta saga y me acabo enamorando. Y desde el segundo los he jugado todos, el Assassin's Creed 2, el Brotherhood, el Revelation y el 3. Pero sí que es verdad que con el 3 considero que hicieron una cagada. Y todos sabemos de sobra la sobreexplotación que tiene Ubisoft de esta saga, sacando una entrega anual. Y entre todo eso y lo que comento, que el 3 me dejó muy muy frío, no le tenía muchas ganas a este juego, lo probé sin esperar mucho de él. ¿Pero te pasaste el 3? Sí, me lo pasé, pero ya te digo, sabiendo que el 3 me disgustó y sabiendo que este 4, esta próxima entrega, estaba ambientada en un periodo casi muy cercano al 3, porque en la tercera parte luchábamos en la guerra de la independencia de los Estados Unidos con un indio nativo americano, en este juego manejaremos a su abuelo, precisamente, que era un pirata que vivía, pues eso, unos 50, 60 años antes. Entonces, al saber que no iba a cambiar mucho, o en principio creía que no iba a cambiar mucho la ambientación con respecto a la tercera entrega, no le tiene muchas ganas. ¿Tiene algo los Assassin's Creed que te hace un mal juego, o sea, un juego que no está pulido, el 3, acabártelo y sin ganas, pero lo pruebas, el 4? Sí, ¿tiene algo? ¿Sabes? ¿Tiene algo? No. ¿Assassin's Creed tiene algo? Que te dan ganas de decir, joder, otra vez lo mismo tal, pero lo vuelves a jugar, ¿sabes? Claro, es una jugabilidad muy repetida, no suele innovar mucho en cada una de las entregas, pero yo sí que soy fan de la saga, me gusta esta mecánica, siempre que no se me haga muy repetitiva, en el sentido de que no me voy a jugar al 1, al 2, al 3 y al 4 seguidos, pero si juego uno a cada año, pues a lo mejor no me disgusta tanto, pero eso, yo a este no le tenía mucha ilusión, pero tengo que decir que estaba totalmente equivocado. Este juego me ha sorprendido mucho, mucho, mucho para bien. Comenta, porque... Vale, pues... ¿Qué te ha enganchado? ¿Qué te ha enganchado? Lo pruebas un par de horas, ¿no? Lo típico. No, mira, lo que empecé, instalándolo en PC, solo por probar la gráfica, si te soy sincero. Bueno, y también para decir, venga, voy a ver qué tal va esto, ¿no? A ver si... porque... Sí que es verdad que soy fan de los Assassin's, entonces a lo mejor... Sí, te lo regalaron, lo instalaste y dijiste, bueno, sí, ya lo jugaré más adelante, pero voy a probarlo, ¿no? Exacto, y decir que a lo mejor si hay una siguiente entrega, pues digo, pues, hombre, supongo que tendré que jugar a esta si me interesa la siguiente también, ¿no? Entonces lo probé sin ninguna esperanza, pero pronto acabé viendo que estaba totalmente equivocado. un juego con una ambientación distinta, con una diversión inigualable, la verdad, y un juego muy muy muy entretenido, con una historia genial, y rompe mucho con lo que eran sus anteriores entregas, y sobre todo con lo que yo esperaba que sería esto. ¿Por qué? Para empezar, la historia siempre hasta donde se sabe de los anteriores entregas, nosotros manejábamos a Desmond Miles, que es un humano, ser humano en el año 2013, o sea 2012-2013, que es en la vida real, que por diversas causas acaba metido en una máquina que evoca recuerdos de antepasados. Por distintos temas de ciencia y ADN, tú puedes... Están grabados en tu ADN. Exactamente. Puedes volver a vivirlo. Entonces, pues eso es lo que... con eso tenían una excusa, pues, para visitar las cruzadas en la primera entrega, o para visitar a su antepasado en el Renacimiento, en la segunda parte, o en la Guerra de la Independencia, en la tercera. Es un poco la excusa, lo que digo, para ver periodos antiguos y tener una variedad. En este caso, por diversas causas de lo que pasó al final de la tercera parte, tenía mi miedo para saber cómo iban a enfocar esto, porque no tenía mucho sentido seguir con la tónica que planteaban. Entonces, tal como empieza esto, acaba siendo un empleado de una empresa que se llama Abstergo Entertainment, que se dedica a con esta máquina que te comentaba antes, de evocar recuerdos pasados, utilizar esos recuerdos para venderlos en pelis. Bueno, en pelis no, perdona, en experiencias interactivas. Entonces, es en plan... Es Heavy Rain, ¿no? sí, pero usan los recuerdos de los trabajadores que hay allí, y nosotros somos un trabajador de Abstergo en este caso, para ver imágenes que pasaron en el antepasado y con ellos, pues, sacar películas. Qué bueno. Y en este caso quieren hacer una peli de piratas. Y para ello... te mandan a ti, que eres un trabajador. En principio no sabes quién eres, solo sabes que eres un trabajador de allí. No tienes manera de verte físicamente, todo está enfocado en primera persona. Y te mandan que evoques los recuerdos de Edward Kenway, que fue un famoso pirata en el Caribe a finales de los años 1700, creo recordar. Pero eso, con el fin de ver si hacen una película con respecto a esto. ¿Por qué digo en principio? Pues por los que hayáis jugado a las anteriores entregas, sabéis quiénes son los Abstergo realmente. Entonces ya podéis hacer una idea de por dónde van a ir los tiros. Claro. Claro. Y bueno, la historia empieza manejando a este hombre, que es un pirata. Y es algo que me ha llamado mucho la atención, que desde primera me enganchó, que lo que te digo, es un pirata, no es un asesino. ¿Qué pasa con esto? Que de repente tiene una lucha, y con una lucha de barcos, y acaba en una isla. Y encuentra a una persona que lo quiere matar. Y como lo quiere matar, pues se defiende y acaba matándolo. ¿Qué pasa? Que esta persona era un asesino. Y y nuestro personaje coge sus ropas y va para reclamar una recompensa que tenía este asesino. O sea, para empezar, nuestro personaje no es un asesino, sino que se convierte por casualidad en un asesino tras haberle quitado la ropa a uno. Y en realidad, en toda la trama que dura el juego, siempre hemos tenido una guerra de asesinos contra templarios. Nuestro personaje no forma parte de los asesinos. Siempre está un poco ahí en mitad. Siempre lleva la típica capa de asesinos y tal. Y siempre posee el sentido de los asesinos. Supongo que por genética y demás. Pero no es un asesino propiamente dicho. Y juega un poco entre dos bandas. Un poco acaba... A lo que le conviene, ¿no? Sí, sí. Y eso es algo que me ha llamado mucho la atención. La verdad. Que no es lo típico, que es en lo que se centran todos los juegos, que es la lucha de templarios contra asesinos y tú estás de parte del asesino. No, en este caso se centra solo en la piratería y tú te ves envuelto en esa guerra, pero tú tienes tus propios intereses y luego, bueno, ya elegirás en función de lo que tú quieras, pero... Ya lo hicieron un poco en el 3, ¿no? Al principio. ¿Perdón? Es decir, que no son las primeras personas, no es un poco spoiler, es... Manejar a alguien instinto de un asesino, ¿no? Exactamente. Sin entrar mucho en spoiler, bueno, no vamos a contar quién es el primer personaje que manejas en el tercero, pero no es un asesino tampoco. Pero qué decirte que en principio la trama de este juego, el tema de los asesinos contra los templarios, al menos en un principio es secundario. Es algo en lo que tú te ves envuelto de manera secundaria. Lo importante primero es el tema de la piratería. Bien. Entonces, ¿la historia novedosa o un poco...? A ver, novedosa no lo es mucho en el sentido de que basándose supuestamente en hechos históricos medianamente reales, sabemos lo... ¿Sigue por ahí? ¿Sigue realmente tirando mucho de historia? Sí, efectivamente. Creo recordar que salen algunos personajes históricos, como por ejemplo el pirata Barba Negra y demás. Pero yo te voy a reconocer una cosa, a mí las historias de piratas me encantan. Sí. Yo siempre me he considerado fan de este tipo de historias. Ah, qué bien. Y por eso me ha gustado este juego, qué coño. Que tiene una historia muy... Si no es una historia a lo mejor muy interesante, pero sí que es una historia chula. ¿Centrada en Abstergo, en Animus o centrada en lo que es en la época de la piratería? Un poco entre los dos. Sí, siempre hay dos historias, ¿no? En los claro, es lo que comentaba antes. En un principio, en la actualidad, siendo tú el personaje, no innovas mucho en el sentido de que no te dan muchas respuestas. Está ahí y bueno, y hasta el final no sabes un poco de por dónde va a tirar la cosa. Ese es el fallo del Assassin's Creed 3. Quiero decir que realmente en Assassin's Creed 2 la vida de Ezio te encantaba, ¿no? Querías saber más de eso. Querías saber qué le pasaba a Desmond, pero Ezio era muy importante, ¿no? El cómo evolucionaba, qué pasó, todo este rollo. En Assassin's Creed 3, la historia de Ratatouille, como le llamo yo, no sé, algo así se llamaba, ¿no? Connor Kenway. Coño, pero no era Ratatouille o algo así en... Sí, bueno, indio. Vale, pues eso, Connor. Sí, Connor, pero... Vale. Perdón. Connor. Se esa llamaba historia, Connor. Claro, esa historia a mí me la rebalaba muchísimo, ¿no? También, me imagino, al no ser americano, a mí la independencia como... No sé, si no sale el Mel Gibson, pues no me interesa. Claro. Entonces, lo que resultaba es que los personajes, cada entrega, pues manejas alguno y tal como comentas, la historia de Ezio era muy interesante. Ezio era un personaje muy carismático. Y luego en Assassin's Creed 3 nos encontramos a este personaje que es Connor Kenway, que es un tostón. Al final acababa siendo un recadero para todos, no le veías personalidad y era en plan voy para allá, pero ¿por qué? No le ves unas fuertes convicciones. Sin embargo, con su abuelo, Edward Kenway, que es el que manejamos en esta entrega, vuelvo a recordarme un poco a Ezio, pero no en el sentido de que sea un personaje parecido, pero sí que es un personaje muy muy carismático. Es un personaje gracioso y un personaje que sobre todo lo mueve sus propios intereses. O sea, que es lo que te comentaba antes en el sentido de que hay una guerra de templarios y asesinos y este se ve envuelto pero vela por sus propios intereses. No es colabora con los asesinos, por ejemplo, en alguna ocasión, pero no porque él esté familiarizado con el credo y crea que eso es lo correcto. No, es porque él quiere lo que quiere. Él quiere ser un pirata y quiere ser el mayor de los piratas. Ya no es ser el líder de los asesinos, sino que, es decir, ves toda esa historia desde fuera. Está muy bien planteado. Sí, también una cosa que me llamó, o sea, que me dio bastante interés es, bueno, saber que el protagonista, como comentaba, es el abuelo del personaje que manejamos en la tercera entrega. Entonces, siempre tienes interés por saber cómo pasó lo que pasa al principio de la tercera, porque lo que comentabas tú antes, al principio de la tercera entrega no manejas a nuestro personaje principal, manejas a otro que no es un asesino, pero quieres saber qué ha sido el nexo entre ambos dos. Sí, hostia, me llama la atención. ¿Qué duración tiene este juego? Es el más largo de todos. Tiene una... ¿En serio? Sí, es unas 20 horas perfectamente. Mientras que los anteriores, bueno, quiero decir si vas solo a misión principal. Sí, claro, hablamos de la misión principipal. El resto puedes llevarte todo lo que tú quieras. Creo que los anteriores tienen una media de 10 horas cada uno. Y este tiene unas 20. ¿Has podido jugar solamente a la principal? Puedes centrar solamente en eso, es complicado, ¿no? No, porque... no, y precisamente es una cosa buena que este juego tiene muchas misiones secundarias, muchas, muchas, muchas. Ahora después hablaré un poco de los escenarios y tal, pero los escenarios son muy variados y es un escenario muy inmenso. Una de las cosas que cobran mucha importancia en este juego son las batallas navales, las batallas de barcos. Entonces hay muchas misiones relacionadas con eso, pero no son unas misiones aburridas como podían ser en la tercera entrega. En el Assassin's Creed 3 tenías batallas de barco, pero eran misiones muy secundonas para encontrar cosas. Uh-huh. Y a mí no me resultaron interesantes, pero en esta entrega hacen un poco de catalizador. Te tienes que mover entre islas, por ejemplo, y para moverte entre islas necesitas barcos. Cuando vas navegando con un barco, pues te puedes encontrar con otros barcos enemigos, que pueden ser españoles o pueden ser ingleses. Te puedes encontrar con fuertes navales que te intentarán destruir. ¿Es obligatorio pilotar el barco? ¿Conducirlo? Sí, sí, es totalmente obligatorio. Hay que hacerlo, no es planta así, ¿no? Pero, vale. Pero lo que quiero remarcar con esto es que, al contrario de que en Assassin's Creed 3 era un tostón, en este caso es un verdadero placer manejar un barco. Está todo muy bien implementado. En Assassin's Creed el problema que tenía es que eran dos misiones solamente, entonces no podías, es decir, tenías que querer tú ir otra vez al barco para seguir, y como no tenías la obligación de hacer esas misiones, pues entonces no las hacías, ¿no? No, pues en este caso es muy divertido. Es totalmente divertido. Y el combate naval, sí que tengo que decir que la verdad es que no es muy realista, pero está muy bien interpretado y es muy divertido. Tú vas, claro, tampoco es realista subirte a todas las iglesias, claro, de toda la ciudad. Claro, es como tiene que ser, un juego divertido. Y vas navegando, por ejemplo, y te encuentras con un barco enemigo y empiezas a atacarlo. O sea, ya dependiendo del nivel que tenga el barco o del nivel de tu barco en sí, pues te durará más o menos, te será más fácil o imposible enfrentarte a él. Y después de quitarle una seria cantidad de vida al barco, pues te tocará abordarlo. Y una vez que lo abordas, pues ya dependiendo de cómo sea el barco, a lo mejor te piden que mates a cinco integrantes o a 20 integrantes del barco, o tengas que matar a su capitán, o que tengas que coger la bandera para derrotar ese barco. Una vez lo derrotas, o puedes usar su mercancía, o sea, la puedes usar para venderla, o puedes usar, y aparte la puedes usar para reparar tu barco, la puedes usar para reducir tu nivel de notoriedad y demás. ¿Tú lo tuneas también? Como... Efectivamente. También, bueno. De hecho, una de las cosas principales es que, mientras que en las anteriores entregas había maneras de tunear tu personaje, en el sentido de comprarle armas nuevas, uh-huh, comprarle atuendo nuevo, en este caso también lo hay, pero es más importante, si cabe, personalizar tu barco. Yo, de hecho, creo que a mi personaje no lo he mejorado casi nada. Le he comprado un par de espadas y tal, y a correr. Pero el barco sí que es totalmente necesario. Que si proveerlo con mejores balas de cañón, que si ponerle un mortero, que si mejorar la fuerza, etcétera. Y es totalmente necesario. Todo es por lo que te comentaba antes. Porque todo se centra en la piratería. Una música... por supuesto, muy ligada con la típica música de piratas, que a mí me encantan, tal como te comentaba antes. Una música muy correcta. Y ¿Las canciones están dobladas también en español o no? No lo sé, la verdad. Claro, porque ya sería complicadísimo, porque tengo entendido que tienes que conseguir, pues, comprar canciones y todo, sí, ¿no? Para motivar... hay coleccionables. Hay coleccionables que vas encontrando por los diferentes tejados, que son canciones para que tu tripulación las cante. Pero pues el doblaje de Ubisoft suele ser bestial. Es decir, vale, muy repetitivo, ¿no? Es tan grande el juego que es normal que oiga voces repetidas. Pero lo que es el doblaje... Sí, lo cura pero, mucho. Pero ahí me pillas. En lo de las canciones no sé si... Porque cuando empiezan a cantar siempre los paro. Hay una opción de con el mando de parar de que canten y ya está. Y centraros a trabajar, no, cabrones. Claro, pero es que es porque me gusta mucho la música épica que tienen los combates. Ah, vale. También... voy a hablarte un poco de los escenarios. Por supuesto, el escenario, tal como comentaba antes, es inmenso. Es el Caribe entero. Uh-huh. Si me permitís la comparación, yo me ha recordado mucho cuando jugaba a Zelda Wind Waker. Pero ¿sí? con unos gráficos mucho mejores y con una interacción mucho mejor. Uh-huh. Pero en el sentido de que da gusto navegar por el Caribe y encontrarte lo que te quieras encontrar. O sea, no es algo... Si quieres ir de una isla a otra, tienes que coger el barco, ¿vale? O bien una vez visitado el sitio puedes hacer un desplazamiento rápido, pero no es algo que se te haga pesado. De decir, joder, ahora coger el barco y tirar para allá. No, es algo divertido porque sabes que te vas a encontrar algo de camino. Lo mismo te encuentras una serie de barcos que quieres hundir y quieres abordar. Y a mí me resulta muy, muy divertido. Después, eso, sí. Teniendo en cuenta el... Tiene mucha variedad de islas, quiero decir, es que no me lo imagino. Efectivamente. Hay mucha variedad de escenarios, ¿vale? Para empezar, tenemos La Habana. La ciudad de La Habana, que es una de las ciudades más grandes. Esta ciudad, pues, nos recuerda un poco a lo que era una ciudad de Roma o Florencia de Assassin's Creed 2. Pero no en la decoración y demás, sino en la mecánica. Porque son edificios altos, hay iglesias, y es un poco por esa tónica. Porque los que hayan jugado al Assassin's Creed 3 recordarán que la mecánica variaba mucho. Porque eran casas bajas, no podías ir saltando entre edificios. En este caso, en La Habana es totalmente como era la entrega del 2. Puedes perfectamente recorrerte toda la ciudad de tejado en tejado. Edificios altos y demás. Eso por un lado de La Habana. Después tenemos una ciudad que es Nassau, que se supone que era la cuna de los piratas, en la que encontramos bosques y casas bajas, que es, tal como te comentaba, como se hacía en la tercera entrega. O sea, que es algo variado. O sea, tienes ciudades que hacen que son como lo hacías en la segunda entrega y ciudades como en la tercera. También tienes Kingston, que es una mezcla de las dos, por ejemplo. Entonces, y también te encuentras las típicas islas perdidas de la mano de Dios, que no es ninguna ciudad importante, y son selvas, como podría ser la selva del Assassin's Creed 3. O sea que ¿Hay bichos entonces o qué? ¿Hay animales? Sí, efectivamente, hay animales y los puedes cazar, tanto como hacía la tercera entrega, cazar y desollar para usar sus pieles. ¿Puedes cazar gatitos? Pues yo no me he encontrado, lo que me he encontrado son panteras y tigres. Bueno, son de la familia. Sí. ¿Cazar? Sí, sí. Qué pena. ¿Decías algo, Vero? ¿Decías algo? Que ya me gusta menos el juego aún. Puedes matar a gente y no puedes matar gatitos, es que no entiendo. Claro, esto. Es que esto parece de la PETA, pero es que no puede ser esto. Claro, hay tanta protección a los animales. Da igual que no. que en el transcurso de la historia te puedas cargar a 1000 personas. A ver, claro, sale un gatito y es como, este juego no lo juegues, niño, que es muy violento. A cogerte el Call of Duty. En el Call of Duty no hay gatitas, ¿no? ¿En Pokémon se matan gatos? No, en Pokémon se debilitan, no mueren. Se debilitan. Vale. Y tengo muy claro que es un juego. ¿De acuerdo? Pero en realidad eso, sí, hay maltrato animal. Bueno, y... Perdón. Sí, y maltrato animal, no, maltrato animal y maltrato psicológico. No, la verdad es que no he jugado nunca en Pokémon, pero bueno, luego ya otro momento lo hablaremos. No quiero tampoco cortar a nuestro Jack Sparrow. No sé qué más me puedo hablar de este juego. ¿Cómo te identificas más? ¿Con Jack Sparrow o con el Capitán Davis? Ese, el Medusa, ese que era un poco pulpo. Ah, pues... Pero te gustará la saga de Pirata del Caribe, entonces, ¿no? La primera peli, las demás no me gustan mucho. Pero es un pirata... No sé, es muy carismático, pero es lo típico que es un pirata, en realidad. No... No, este juego, entre comillas, es realista, ¿no? Es decir, sí, para que no haya metido en la imaginación y... monstruos... A lo mejor mucho spoiler. Hay guiño a Pirata del Caribe, que es decir, a un poco a la imaginación, a los monstruos, a fantasmas, a esqueletos. No, pues, no sé si es spoiler o no, pero es que... No, yo me he encontrado una isla que sí que tenía... No sé si es que es una isla... Supongo que será una isla basada en la realidad, que es una isla que usaron también para Piratas del Caribe con su nombre, así que no sé si es mucho spoiler, así que no lo voy a comentar. Hombre, si es un guiño no es spoiler. Si va dentro de la historia, pues sí es spoiler, pero si no es un no, guiño. Es simplemente el nombre. Van a una isla que es la Isla de Tortuga y no sé si es una isla que... Si, supongo que será una isla que existió en la vida real, pero como también la usaban en Piratas del Caribe, pues me llamó la atención por eso. Uh-huh. Bueno, ¿y hay algo de diferente dentro o...? No me acuerdo, o sea, por el tema de magia y demás, en principio no. No de lo que hayas visto en Pirata del Caribe, pero sí que sabes que los que hayan jugado a los anteriores Assassin's Creed sabrán que no es todo, no es estrictamente hablando una realidad, sino que también añaden cosas de ficción relacionadas con una cosa, pero es todo relacionado con lo mismo. Pero bueno, tiene dentro de cabe, tiene cabida. Claro, tiene un, sí, sí, claro. En el sentido de ser, o sea, no es que parezca un fantasma, pero... No, no, claro. Monstruos, pero está claro que sí que juegan con eso. Claro. Que tiene sentido dentro de ese mundo. Una pregunta, ¿hay catatumbas de esas? Que si hay, antes en Venecia, ¿no? En todos estos sitios se veían como alcantarillados y dirían su sentido, ¿no? Sí, pero en este... En las islas es complicadillo, ¿no? Que haya... No, en este caso no he encontrado yo catacumbas. Sí que lo típico que puedes... la típica recolección de X ítems para desbloquear una armadura que está en tal sitio, pues sigue estando, pero no es por catacumbas. Uh-huh. Es por... ¿Y no hay una pirámide? Hay el típico azteca o maya o algún rollo de eso, ¿sabes? No, lo que sí que los mayas tienen algo que ver en este juego, porque precisamente los coleccionables que te decía antes son estelas mayas, que es en cada isla pues hay diferentes acertijos que tienes que ordenar diferentes objetos para hacer un puzzle y te dan una especie de llave. Con esa llave, pues si unes, creo que son 24, pues puedes desbloquear una armadura. Tengo más preguntas. Venga, tú pregunta todo lo que quieras. Los españoles, ¿cómo quedamos en este juego? Pues los españoles somos uno de los principales malos. O sea, en realidad es lo que te digo. A los malotes, ¿no? En realidad tú eres un pirata y es una guerra entre españoles e ingleses y los piratas de por medio. Todos quieren ir a por los piratas, eso sí. Ah, bueno, claro, es que los piratas nos han vendido toda la vida como que son los malotes, ¿no? Claro, son los ladrones, son los... Claro, claro. Vale. Pero sí que tengo que decirte, perdona, que los ingleses salen peor parados que los españoles. Hombre, pero está claro, ¿no? Claro, claro. ¿Difícil? ¿Vamos a vender? No es muy difícil, sobre todo si has jugado a anteriores entregas. Sí que hay alguna misión de barcos que se te puede hacer un poco más complicada. Más que nada porque... ¿Han muerto alguna vez? ¿Han muerto? Sí, claro. Bueno, ¿te has desincronizado? Efectivamente, sí. Claro, porque sobre todo lo que te comentaba en las batallas navales, que son algo que supuestamente se ha metido nuevo en este juego, que sí que es cierto que en la tercera entrega estaba, pero en esta está mucho más acentuado, es lo que menos experiencia tengo. Entonces, sobre todo he muerto en ese caso. Pero los combates ya, los típicos, o sea, se ha criticado mucho, ¿no? Por criticarle algo a Assassin's Creed, ¿no? Los combates de que habían como 10 enemigos van a luchar contra ti y te atacaban uno a uno. Sí, lógico, claro. No, frustrante sería el juego, ¿no? Claro, pero en este juego sí, te atacan uno o uno a dos, pero siempre, si hay varios enemigos, siempre te van a estar disparando. Entonces, si estás solo contra 6 o 7 enemigos, como poder puedes enfrentarte, pero es complicado. Complicado, ¿no? Pero acá han metido un poco más el rollo como Batman, ¿no? Más fluido. Sí, efectivamente. Sí, yo en este juego lo he notado mucho, mucho más fluido, comparándolo con las anteriores entregas, por supuesto. Guay. Y es, bueno, lo típico, las espadas, las dagas... ¿Sigues llevando las dagas estas de asesino? Sí, o... efectivamente. La hoja oculta, llevas dos hojas ocultas con las que puedes asesinar. Una cosa nueva que han metido en esta entrega es, aparte de todas las armas que podíamos tener antes, es una cerbatana. Que es una manera de... La verdad es que es una alegría usarla porque es algo para disparar a distancia, pero sí, es silenciosa. Te permite con el sigilo, no con la pistola que teníamos antes, que si queríamos utilizar de lejos hacíamos un ruido de mil demonios. Claro. Y también una arma nueva que han implementado es el dardo con cuerda o algo así se llama, que es disparar y para colgar tus víctimas. Yo la verdad chulo. No lo he usado mucho, la verdad, pero mira, ahí está. Oye, entonces, este juego, me acuerdo todavía, la primera que jugué a este juego, me daba mucho rollo de hacerlo como muy el sigilo, ¿no? Sí, bastante frustrante en ese sentido, ¿vale? La verdad es que... Siempre en todos los juegos que he jugado de este tipo. Pero, ¿ahora se puede hacer las misiones con sigilo? Efectivamente, de hecho, el juego te premia por usar el sigilo, ya que... En principio puedes hacer la misión como te salga de las pelotas. En un principio. Quiere decir, a lo mejor te dicen... Bien hablado, bien dicho. No, quiere decir que en un principio te dicen, pues tienes que matar a esta persona, ¿no? Uh-huh. Y en principio, pues a lo mejor te dicen, mátala y da igual cómo la mates. Hay veces que te obligan a decir, mátala sin que te descubran o sin evitar una guerra abierta. Claro. Pero en principio lo puedes hacer como quieras, en la mayoría de los casos. Pero sí que es verdad que para conseguir el 100% tienes que hacer diferentes retos. Por ejemplo, te dicen, tienes que matar a esta persona, ¿no? Pero para conseguir el 100% tienes que atontar a 4 guardias primero y tienes que matar a esa persona desde un saco de heno. O a lo mejor te dicen, tienes que matar a esa persona pero desarmado, sin usar armas. Ya dependiendo de cada misión. Entonces, el juego te premia por ser variado y por intentar, sobre todo sigilo, la verdad. Claro, que has dicho lo del saco de heno. Yo creo que nunca han hecho este juego en la actualidad, por eso mismo, ¿no? Porque después de subirte un rascacielos, pues no hay sacos de heno para tirarse. No, y en este juego hay sacos de heno, vamos, a punta pala. Y lo que sí también, una cosa que me ha hecho mucha gracia, es que en el Caribe... Hombre, recordamos que fue, no sé si lo sabéis, Vero y Vilar, que ¿qué año era este juego, perdona? Creo que 50. Finales de 1700. 1700, todos hemos estudiado la historia del heno, hay un bombazo en la Sudamérica, ¿no? Increíble, ¿no? Sí, fue un boom grande. Pues la entrada del caballo, sabes que ellos no tenían caballos, tenían burros, entonces claro, el boom, un éxito tremendo. Entonces claro, lo que creo que Assassin's Creed se basa en eso, ¿no? En la línea de mercado de las ventas de heno. Entonces, SV, ahora que ahora que comentas lo del caballo, sí que es cierto que en estos juegos no puedes manejar un caballo. En las anteriores entregas sí que te pueden montar un caballo. ¿Y para qué hay tanto heno? ¿Tanto heno y no hay caballos? No lo sé. Para gasolina. Lo que sí que me llamó mucho la atención es que en el Caribe, por lo que se ve, en el 1700 siempre había niebla. Quiero decir, por limitaciones de la máquina, cuando tú vas con el barco, no puedes ver más allá. Y eso lo han puesto como niebla. Entonces, no, pero La Habana es famosa por los puros, ¿no? Está claro. Toda la peña fumando. Está clarísimo. Sí, pero claro, como limitación no puedes ver al infinito y sería muy complicado. Pues diría una máquina, vamos, espectacular. Y eso lo utilizan poniendo mucha niebla en el horizonte. Y me ha llamado mucho la atención con eso. ¿Y poniendo el juego en Ultra no, también? Sí, yo lo he jugado en Ultra y también. Hombre, ves la niebla más bonita, ¿sabes? Claro, eso sí. Es lo único que podrá. La toca. Hostia, ¿has jugado en 3D? ¿Estás este juego en 3D? Creo que sí está, pero yo no he jugado en 3D. ¿Tú tienes pantalla 3D? No, por eso. Ah, vale, joder. Vale, empecemos por ahí. Que no, es que dicen que los juegos ahora por ordenador y eso se ven bastante chulos ahí en 3D. Claro. Pues. Y no sé si queréis que comente algo más acerca de esto. ¿Me lo compro? Sí. Pero, hombre, sí. A ver, si te gustaron los anteriores, sí. Si eres un fan de la saga Assassin's Creed, sí. Porque por mucho que te pudiese decepcionar el 3, como nos decepcionó a todos, este juego, todo el mundo que he leído acerca de él coincide en que tiene que... Es todo lo que debería haber sido la tercera entrega y no fue. Sí, claro, yo creo que es eso, ¿no? La tercera entrega le... Yo creo que fue un experimento para poder hacer este, ¿no? ¿Eh? Es que, claro... Sí, no sé, claro. Mi sensación. Sí, a mí la tercera entrega me gustó, pero le faltaba lo que te está aportando este. Sí, sobre todo carisma. Carisma del personaje, que es algo que sí que tiene este. Yo creo que está más pulido, es lo mismo. A mí el 3 me tenía buenas ideas, pero bueno, le faltaba eso, más dedicación. Hay una cosa que quiero comentar sobre la sobreexplotación de Ubisoft sobre estas sagas, de sacar una entrega cada año y tal. Para empezar, Ubisoft ha dicho que ha dejado caer que si hace falta no sacará uno anual, si no está bien. Así que bueno, a ver qué entienden ellos por si el juego no merece la pena ser sacado al año. Pero que habrá más Assassin's Creed, seguro. Y además, quiero retomar un poco lo que dijo Vilar en sus 15 segundos sobre BioShock Infinity, que este juego te encuentras un par de cosas que te dan a entender por dónde pueden ir futuras entregas de Assassin's Creed, y la verdad es que lo pueden hacer de lo que quieran y resultaría coherente, la verdad, con la historia. Claro, es que ese es el tema, que puedes abrir el abanico hacia muchísimas posibilidades, pero tampoco puedes agobiar al jugador con siempre las mismas mecánicas, siempre no, más o menos claro, lo mismo. Claro, ese es el gran problema. Ten en cuenta que lo que comentaba antes de este juego, que es prácticamente una historia de piratas. Y es muy diferente de lo que fue en su día Assassin's Creed 1. Que sí, que las mecánicas de sigilo son las mismas y tal, pero es un juego ambientado en técnicas de piratería. Y no lo sé, una entrega de Assassin's Creed, pues, que te digo yo, en la antigua Grecia, o en el antiguo Egipto, o en el Japón feudal, o, qué te digo yo, en la Revolución Francesa, podría ser totalmente diferente. Y pueden tirar por donde quiera. Me molaría una guerra Cartagena-Murcia. Ya voy, bueno, ya sabemos al final. En el futuro. No, el presente ya, directamente. Pues, oye, pues a mí me las vendió. Le tenía muchas ganas y lo que pasa es que 70 pavos me duele. No, desde luego 70 pavos no. Pero... O sea, a 10 pavos en PC, está a punto de comprarme 10 pavos este, 10 pavos a Splinter claro. Cell. Y lo compro, ¿no? Sí. Y no lo compré. Claro, yo este juego, como precio correcto, yo le pondría unos 20-30 pavos. Perfectamente podría pagar por él. Joder, pues venga, pues voy a esperar más. Semana cobro y me pillo los dos estos, el Splinter Cell y el otro. Aunque sea para Uplay, que también no me molesta mucho, por 10 pavos cada uno, merece la pena. También comentar que tiene multijugador, pero no lo he probado, así que no puedo hablar de él. Sí, como todo, vamos. Están chulos, pero... No sé, muy largo, mucho tiempo. No sé si queréis que os cuente algo más acerca de este juego. Yo creo que lo he comentado todo, pero preguntadme si queréis. Sí, está todo. Bueno, la música, ¿qué tal la música? Pues épica. Música muy correcta. ¿Épica? No, sí, épica en el sentido de que, por ejemplo, las batallas navales, por ejemplo, que él te ponen una música típica como la de Pirata del Caribe. O sea, imagínate una escena de Pirata del Caribe, pues algo así. Y la música acompaña muy bien. Pues vale, poquito más. A ver si Vero quiere aceptar alguna preguntilla y por mí, bueno, yo voy a saber lo que opino sobre Assassin's Creed. Voy a jugar sí o sí, no sé si ahora, dentro de un mes, pero sí voy a jugar seguro. Pues... Y Vero, si quiere preguntarte algo sobre el juego o algo, ¿no? No he jugado mucho, ¿no? Sea pues... fácil para mí. Ah. Para alguien que no está acostumbrada a jugar a... Pues... El que nunca haya jugado a este tipo de juego, claro. Sí, yo creo que sería fácil porque siempre un acierto que tienen estos juegos es que al principio, a pesar de que sabes jugar y tal, siempre te sacan un tutorial y no es un juego difícil en realidad, es una mecánica muy sencilla. También tengo que decir que este juego, si no has jugado a ningún Assassin's Creed anterior, puedes jugarlo perfectamente. O sea... La historia te enteras muy muy bien. Lo que no vas a entender muy bien es la historia principal, pero no es un verdadero problema para disfrutar este juego. Se disfruta igual, ¿no? Bueno, casi igual. Sí. Bueno, quiero decir, basándose en un periodo histórico diferente a los anteriores, ¿qué importa? Pues la última pregunta y está. ¿Tiene tutorial, no? ¿Típico o se puede saltar? No, bueno, tiene... el tutorial lo tiene, pero ¿se puede saltar? Creo que no. Vale, no. Pues ya está. De hecho, el primer tutorial es una batalla de barcos, que es lo más importante, así que empiezas ahí. Vale, pues a mí me sale. Yo, si está en alguna oferta así baratilla, a lo mejor también me lo pillo y le doy una oportunidad. Va. Ya, no lo dudéis. Sobre todo, yo lo he jugado para PC en Ultra y se juega muy bien. Si lo podéis pillar para PC o para ya Xbox One o PS4, pues mejor. Yo probaré las dos. PC, me compraré en PC y me lo van a dejar en PS4. Y ya os comentaré en próximos programas a ver qué tal si se nota diferencia o no. Uh-huh. Muy bien. Pues algo más que comentar, Luke. Algo pues... que hayas visto, que quieres dejar para siguientes programas. Pues he visto algunas cuantas cosas, pero mejor vamos a dejarlo para siguientes programas. Que me han salido unos 15 segundos bastante extensos. Ok. Pues dinos dónde te podemos encontrar. Como todos, en confesionesdeunjugador.es. Como ya he vuelto a repetir, mi nombre, mi nick en el foro es Luke Ryder. Soy el que siempre tiene el avatar de Scott Pilgrim. Y en Steam también, y en Twitter. Mi nick siempre, aparte del foro, siempre es el que comentaba antes, Nomad de Luke. Twitter, algún juego así online que te podamos encontrar. Pues en principio no juego a nada concreto ahora mismo, pero el Candy Crush. No. Si queréis echar una partida por Steam, pues me avisáis y puedo jugar lo que mientras que lo tenga, yo estoy dispuesto a jugar. Bueno, pues nada, nos vamos ahora a los 5 minutos de del negro de Cartagena y nada, nos vemos allí. Los últimos, que realmente serán los primeros, ¿no? Bueno, bueno, que sean los primeros, perdón. Que sí, vamos a ello. Lo más interesantes o lo que la gente está esperando, no te pregunto. Los mejores, por supuesto, los mejores. Venga, pues ya está, grabamos otro día. Hasta luego. Ah, joder, nunca me acuerdo, tío. Ahora es cuando viene el corte, tal. Pues muy buenas, señor SV. Hola, ¿qué pasa, negros? ¿Qué pasa, negro? ¿Cómo estás? Bien, tío, bien. Pues, hombre, tampoco ya hace tiempo que no hablamos, ¿no? Pero te lo voy a comentar, te voy a comentar. ¿Te cuento lo que me ha pasado esta semana o espera, voy muy rápido, ¿no? Venga, va. No, a ver. Tú haz lo que tú quieras, cuéntame. Me han atracado. ¿Qué te ha pasado? Esta semana me han atracado. ¿Cómo que te han atracado? Te lo juro, la fruta, las fresas a 1,17. ¿Qué os parece el precio? ¿Nos parece un robo? ¿Qué me estás contando, tío? Pero, es que no estamos en temporada, V. Pero si es que yo siempre estoy tan maduro que pienso que es todo el año. Bueno, no, obviamente, siempre suelo estar más duro por las mañanas recién levantado. Pero bueno, tampoco íbamos a hablar de amor, ni íbamos a hablar de sexo. ¿Dónde has comprado esas fresas de oro? Pues abajo. Es que no puedo decir más datos. Aquí en la villa donde estoy trabajando yo, en mi casa. Bueno, no sé si lo sabéis, que tengo una casa enorme, que tengo 3 piscinas, lo típico. Vamos, a lo Lorenzo de las motos, ¿sabes? Uh-huh. Pero yo tampoco lo quiero decir en público, me da un poco vergüenza decir que soy millonario, ¿sabes? Claro, por claro. Eso decir que el kilo de fresas a 1,17 es mucho mejor, ¿no? Sí, no ve, pero no, en serio, claro, es que pago mi propia fresa que yo cultivo, es un poco raro. Pero bueno, yo que sé, es lo que tiene de tener aquí a... Ahora es cuando suena un pito, para no decir una raza de gente. Y entonces, pues eso, para desayunar he comprado para darle de comer a las rusas que tengo aquí trabajando conmigo. Pues muy bien, muy bien. Tú, aparte de fresas, te alimentas de más cosas, ¿no? ¿O comes sí, solo fresas? De gatos. Me gustan bien. Los gatitos. Y... Pero solo si son monos, ¿no? Solo si parecen mapaches. Es una cosa rara, ¿sabes? Bueno, chicos, solo, yo me voy. Solamente me como los gatos que hacen miau. Te lo juro. Es que una vez uno que me ladró, dije, oh, este va a estar podrido, ¿eh? Este está un poco jodido. No, me alimento de... Ya sabes que yo soy vegetariano, ¿no? Entonces... Pues, estamos. Sí, como el de Dragon Ball, el rival de Goku, ¿no? ¿Cuál de ellos? ¿El célula? No, el Vegeta... Bueno, da igual. Muy mal. ¡Ah, ole! ¡Oh! Venga, vamos, que empezamos. Censuramos. Venga, tira. Pues eso, ¿qué vienes a contarnos hoy? ¿Tú sabes que dibujo súper bien a Vegeta? ¿Quién? Yo dibujo muy bien. Me pasa que tampoco soy así tan chulo como puede ser nuestro amigo este, ¿sabes? El Spin. ¿Eh? Y este, que sí, este es el motivo por el que... No sé cuánto. ¿Qué? ¿Perdona? Este es el motivo por el que el negro nunca acaba grabando 10 segundos. Porque habla de todo menos de lo que tiene que hablar. Exactamente. Pero si el otro día me dijeron negro, sí. Venga, negro, dime, ¿qué? Negro. ¿Qué? Cuéntanos, ¿a qué estás jugando tú? Vale, pues mira, he jugado Remember Me en PS3. No se te ve muy entusiasmado, dale esos ánimos arriba, hombre. Estoy intentándolo, vale. He jugado al Recuérdame de PS3, ¿vale? Que me han regalado en el Plus. He jugado al Killzone, Shadowfall... creo que se dice Fall... Bueno, el último Killzone de Play 4. Buenísimo, tío. Manda 25 euros en Gain al venderlo. ¿Qué más cosillas? He jugado al Batman Origin gracias a Gamergate, de nuestro amigo Alex Poiski. En PC, por supuesto. He jugado al The Last of Us en PS3, qué casualidad. Ese está muy bien, está muy bien. Y luego, ¿qué más? Hostia, es que tengo que apuntar la lista Remember Me dos veces, ¿sabes? Que era con plan, recuérdate que tienes que recordar. Claro, se ve que te ha gustado tanto que tienes que comentarlo dos veces. Sí, la verdad es que me ha gustado bastante, así que vale. Si queréis que hable por alguno de ellos... Hombre, también he jugado al Guacamelee. Bueno, estoy en medio de un proceso de echar unas orillas. Vale. Me está gustando bastante. Elige pues, uno y empiezo pues, a darle. Pues si te parece, como los 15 segundos de Vilar lo empezamos con el Batman Arkham Asylum, pues podemos empezar tus 15 segundos con el Arkham Origin. Vale, pues mira, Batman Origins, que es la tercera parte, pero en verdad es una precuela, no sé si lo digo bien, precuela, que significa que es la primera parte, pero en el cronológicamente, pero no en la puta vida nuestra, es decir, sale más tarde. ¿Qué nos encontramos con Batman Origins? Pues básicamente lo mismo que el Batman 1, el Batman 2, pero con una historia mejor. Mira qué jodido de hacer una historia mejor cuando supuestamente no está tan avanzada la historia, recalcando esa frase, ¿no? Pero comparado con el 1 y el 2, la historia está más pulida. ¿Qué pasa? Pues que no es un juego, por decirlo así, tan... Mira qué jodido con el título que tiene Batman Origins, ¿no? No es tan original, ¿no? Entonces, ese va a ser el defectillo que tiene... este ¿quién juego. Es el protagonista? El... Batman. Sí, ¿y el villano? Sí. ¿Quién es el villano? Pues es que ahí eso es lo sorprendente, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con casi todos los villanos posibles que tienen en Batman. Bueno, a lo mejor, vale, a bien dar los frikis, perdón, la gente esta que sabe mucho de cómic, frikis, que dice, escucha, no, Batman tiene... que vamos a perder los dos oyentes que tenemos. Cuidado, no los insultes. No, no, pero si no los insulto, si le estoy dando un abrazo grande, muy fuerte. Venga, sigue. No, ahora, en serio, sabes que Batman pues tendrá, yo que sé, tiene como 60 años de historia en los cómics, 70, 90, los que tenga, ¿no? Pues claro, okay. Habrán, pues, 100, ahí está el tipo... tío, hecho un chaval. ¿El qué? Que ahí está el tío, hecho un chaval. Pues no te creas, en los últimos tiempos salía como más viejecillo, ¿sabes? Uh-huh. El tío ahí con 200 años y está aguantando, bueno, como estamos nosotros, ¿no? Los negros, como somos así. Pues... vamos, salen unos 10 enemigos aproximadamente, ¿sabes? Sale... es que no quiero spoilear, ¿no? ¿Sabes yo qué? Sale también... el despegue, que no sé qué... Hacho, yo no entiendo de Batman, ver, tío. Hay que comentar que sí que es verdad que el juego es un auto-spoiler en sí mismo. O sea, habiendo jugado a los dos siguientes, ya sabes qué va a pasar. O sea, tampoco te va a sorprender mucho, creo yo, vamos. No, claro, quiero decir, el tema es que, sí, lógicamente sabes lo que va a pasar al final, pero estamos buscando en esta historia, lo que busca es un Batman que todavía nadie conoce, ¿sabes? Quiero decir, es un poco conocido, es como puede pasar a vosotros, ¿no? En confesiones ahora mismo, ¿no? O sea, hostia, ¿quién es esta gente? Tal, o sea, algunos conoce tal, pero todavía falta eso, que pase unos 5 o 6 años para que todo el mundo reconozca lo temido que es Batman, ¿no? Es más, te encuentras unos amigos al principio y dicen... ¿de qué vas disfrazado? Es un normal, ¿sabes? Te empiezan a reír de ti y dices tú, pues en vez de explicárselo, pues le das tres hostias, ¿no? Como es Batman, así de sencillo. Bueno, pues claro. uno de los puntos fuertes que decías de este juego es que tiene una historia que te ha gustado, ¿no? ¿El qué? Que este juego tiene una historia que a ti te ha gustado mucho. Mejor sí, que la sí, demás. Sí. Para mí sí, porque, claro, ves que... es tan completo, claro, joder, es el tercer juego que hacen de esta saga, ¿no? Entonces, pues han pulido un poquito más lo que es la secundaria, ¿no? O sea, es más completo todo, sí. Van informándote un poquito más. Entonces, claro, el enfrentarte... A ver, la historia es muy sencilla. Máscara Negra, ¿no? Tío, hermano mío, creo que... Bueno, da igual. Ha preparado un precio por tu cabeza, ¿no? Y dice, venga, 50 millones de dólares. Pienso que para más nada, ¿no? Pero bueno. Entonces, todos los villanos quieren matarte por un sentido o por otro. Ya sea por el dinero, ya sean porque le caen mal o ya sean porque sean racistas. Ya. Yeah. Y entonces ahí hay un cambio de argumentos, un giro de guión, tal, que no te lo esperas. Y, coño, a mí me ha gustado bastante la historia. Vale. Bueno, todavía no lo he acabado. ¿Sabes? Yeah. Yo te comento esto porque yo sí que lo empecé, pero que va, sí, le eché un par de horas. Yo también empecé. No digo que lo empecé. Ah, ya. Ya, ay, Dios mío, ¿cómo estamos hoy? Festival del humor. Que total, que yo lo empecé, pero lo jugué un par de horas y no me llegó a enganchar. O sea, me parecía más de lo mismo y tal, y luego la historia no me parecía nada apasionante. O sea, sí que lo que tú cuentas al principio, tal y cual, que ponen un precio por la cabeza de Batman y todo eso, pero yo qué sé, no me intrigaba. O sea, pero por eso me llama mucho la atención lo que dices que se convierte luego en una historia bastante interesante. Quizás hay que darle una oportunidad, o no sé. Claro. Es que hasta que no hay el cambio de giro en el guión este, aparte también, en fin, no te va a enganchar totalmente. Es mejor historia que la demás, pero tú la anterior vez que jugaste Batman, en los anteriores juegos, posteriores, Lo importante, te está sorprendiendo todo. Aquí no te sorprenden las mecánicas, aquí no te sorprende nada. Entonces, la historia, joder, es bastante sencillita. Es que todos quieren matar a Batman, ¿no? Mm-hmm. Hasta que hay un cambio de giro del guión este raro. Y Batman también quiere matar a Batman. Sí, es su alter ego. Bueno, es que eso es un spoiler, tío. No te... Sí, sí, bueno, ahora te lo diré porque es un poco pijo, ¿sabes? Entonces, como hay... Es que no te lo quiero contar, ¿sabes? Eso lo dejaremos para hacer un spoiler. No, pero... joder. Con ese festival del humor también es bastante bueno, ¿eh? Sí. ¿Y qué tiene Batman, la historia, que no tenga... Tienes que seguir jugando un poco más, ¿eh? Vale, vale. Le daremos un segundo intento. ¿Qué tiene este Batman que no tenga los dos anteriores? Uh-huh. Pues... más completo. O sea, quiero decir, aunque parezca raro al ser una precuela, ¿no? Es más completo. Tiene la rama de mejoras es más amplia, las secundarias son más variadas. Esto parezco aquí como el típico análisis de cómo rellenar un análisis, ¿no? Pero es que es así, te incita a jugarlo una vez que te lo terminas, a jugarlo en otra dificultad, en el siguiente nivel de dificultad. Tiene un modo online bastante divertido de 3 contra 3 contra 2, ¿sabes? Que luego más adelante comentaré. Es... como te digo, más completo y es divertido. Es que es divertido. Pues claro, si juegas un par de horas solo, habiendo jugado los anteriores, te va a faltar un poco el, joder, otra vez lo mismo, ¿sabes? Sí, si te acuerdas, lo que comentábamos en los 15 segundos de Vilar es que el Arkham Asylum, al principio, te impacta con su primera escena. Y yo también comentaba que Arkham City, pues lo mismo, con una de las sus primeras escenas también impactaba mucho, pero no tenía esa sensación con este juego. Este juego era empezar y, bueno, aquí estamos y ya está. ¿Era empezar qué? Que no tenía un inicio impactante como sí que tenían los otros juegos de Batman. Sí, sí, totalmente. Yo la verdad es que cuando jugué al primer Batman, este que me acabé hace poquito, sí que el principio me enganchó simplemente con la conversación que tenían entre ellos dos, entre Batman y el Joker. Claro, tío. Y a lo mejor este no tiene ese enganche, ¿no? Que es lo que está diciendo un poco Luke. Que le falta ese... que te enganche desde el principio, ¿no? Exacto. Claro, es que aparece máscara negra, aparece con una metralleta y tú... ¿qué me estás contando, sabes? Si yo tengo un traje que no traspasa las balas, ¿sabes? Claro, eso es lo que decía. Claro, claro. Batman, para mí, lo que siempre me ha llamado la atención es un poco la psicología del tanto Batman como del otro personaje, del enemigo, ¿no? La lucha esa que tienen psicológica, ¿no? De moral, tal. Más que el apartado físico, ¿no? De, venga, pues yo tengo un arma y tengo que buscar otro tipo de estrategia para ganarte. Más que eso es eso, es el desarrollo de los personajes, ¿no? Por eso al principio, si tú juegas a este, es como máscara negra, no sé. Será muy famoso en los cómics, pero aquí en el juego como que pinta muy poco. Claro. Pues si sigo comentando, mira, la diferencia de otro juego del Batman con Arkham Asylum, por ejemplo, uh-huh. Que no tiene es una ciudad bastante grande, ¿vale? Realmente es como han estado bastante inteligentes ahí porque han hecho como dos zonas separadas por un puente, ¿no? Entonces, claro, el momento de carga fuerte es mientras tú vas por el puente, ¿sabes? Que el puente, por cierto, es un poco aburrido pasarlo, ¿no? Sí. Es un poco, es eso, es el momento de carga, ¿no? Pero tú no lo notas. Gráficamente, pues bestial. Por lo menos yo jugándolo en PC, tío, me ha encantado desde el primer momento porque como está. Eso es lo que te iba a comentar. Como comentaba gente en tu chiste del día, decías que lo empezaste, ¿no? En PC. Pues, ¿qué te ha parecido los gráficos y tal? Pues mira, Batman empieza, la historia empieza como que estás en Nochebuena, ¿no? Nochebuena en Gotham City. Es un truquillo, ¿no? Para que no vea gente en la ciudad. Entonces, está todo nevado, ¿sabes? Uh-huh. Está toda la gente, bueno, o está en Nochebuena o es que hay una plaga de resfriado grande. Entonces nada más que los malos y Batman, pues no, todavía no se han enfermado y están por la calle. Aburren en casa, no tienen familia y están ahí, ¿no? Entonces el efecto nieve es bestial, tío. Cuando estás luchando ahí, es que sobre todo te das cuenta porque dices, bueno, sí, ya hemos visto otros juegos con nieve. Sabes que sí, que se quedan las pisadas de puta madre y tal. Pero es que después de un combate, te quedas parado y dices, hostia, imagínate que luchas en una zona de 10x10, ¿no? Pero sí. Te das cuenta cuando terminas el combate que has luchado totalmente en una esquina y las huellas de la lucha, tío, están ahí. O ¿sabes? No están en, no solamente las huellas de las pisadas, sino las huellas de cuando un enemigo se cae. Qué bueno, eso. No me había fijado en eso. Yo sí que había notado que incluso me daba la impresión de que, bueno, yo lo jugué con mi nuevo ordenador y todo al ultra y demás. Y algo que quería comentar es que las cinemáticas se me veían peor que el juego en sí, tío. Sí. O sea, el gameplay me resultaba más real que las propias cinemáticas. O sea, una pasada. Sí, sí, eso. Muy, eso qué yo extraño, creo que... ¿no? Porque se supone que las CGs son agrandar el juego en casi todos los juegos, ¿no? Pues buenísimo, tío. Yo creo que es por el tema del Unreal Engine, ¿no? Sabes que está un poco quemado, ¿no? En ese sentido. Y cuanto más cerca se ven los muñecos, porque los muñecos son enormes, ¿sabes? Los personajes son enormes. Entonces, cuanto más cerca está en las cinemáticas, es como muy cartón piedra, todo, ¿sabes? Exacto. Cuando lo ves alejado todo, se ve todo muy, muy, claro, como claro, los típicos juegos, se ve alejado todo, se ve muy, muy chulo. Pero claro, cuando según te acercas, joder, como tú dices, en las cinemáticas, mover eso, mover el gráfico, no es lo mismo que dejarlo quieto, ¿sabes? Las texturas están quietas y se nota muchísimo. Uh-huh. Vamos, una cosa que me he dado cuenta del toque de jadez que tiene, tío, es que, por ejemplo, no hay, como ya te he dicho antes, no hay personas, no hay coches en la calle. O sea, realmente solamente son escenarios un poco vacíos. ¿Sabes? Claro. Y sigue siendo también de la ciudad entera, ¿no? Igual que el 2. Sí, lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo cómo era el 2, quiero decir, creo que este es más grande. O sea, yo recuerdo la ciudad entera en el 2 como todo muy pegado, ¿sabes? Y en este yo creo, no sé, parece ser que Gotham City 10 años antes estaba como más expandida y luego por una tal o algo, por la naturaleza, pues se ha quedado como más pequeñita, ¿no? Gotham City. Pero bueno, o sea, hay un efecto de encogimiento ahí bueno. El problema que sea grande, pues dices tú, hostia, tengo que ir hasta la punta del capullo, hasta el otro sitio. Pero en este caso, como tienes un avión, sabes, puedes usar el viaje rápido. Que para hacer el viaje rápido, lógicamente, te has tenido que explorar antes la primera... esa zona, ¿no? El tipo como Far Cry, ¿sabes? Que tienes que subir a unas antenas, descubrir, desbloquearla, ¿no? En este sentido, con gracias al truco, en fin, a la misión secundaria de Enigma, ¿no? Haces que esa antena se quede como liberada y tú ya puedas viajar a esa zona. ¿Y qué te va a decir? ¿Ves posibilidades de un cuarto o crees que esta saga está muy quemada? Cuarto, pero siguiente generación, totalmente, ¿sabes? Necesitan un poco de innovación ya. La gente ha criticado mucho ya la continuidad de este juego. También una cosa que te quería preguntar es que, como sabemos, este juego no lo desarrolló Rocksteady, que eran los desarrolladores de las dos anteriores entregas. ¿Cómo has visto tú eso? ¿Se ha notado mucho la falta de este equipo de desarrollo? Sí, quiero decir, claro, es que es muy continuista, pero si te gusta, ¿sabes? Es divertido, entonces... se nota la falta de presupuesto, pero a mí no, yo no lo necesitaba, ¿sabes? Para un cuarto, como has preguntado antes, Pilar, sí que necesitaría algo más de innovación, ¿sabes? Otro escenario, otro... algo distinto, ¿sabes? O por lo menos que fuera de día, joder, ¿sabes? No sé, eso ya... para mí ya sería un poco distinto, que hubiera gente en la calle, pudieran matar... Perdón, me ha salido la vena cartagenera. Entonces, no sé, ¿sabes? Ahora mismo, con este yo estaba contento, con esta continuidad, pero en el siguiente sí que deberían innovar en algo, ¿eh? Sí. No, es que no, tampoco soy aquí un creativo para decir le falta esto o lo otro, ¿sabes? Pero yo no me lo he acabado todavía, ¿sabes? No porque no me guste, sino porque en plan, hostia, ahora retomarlo con lo grande que es. Seguir, es tan completo que necesito un juego que empezara desde cero. ¿Sabes? Uh-huh. Comentas también que los escenarios son inmensos, pero ¿tienen vida? ¿O es simplemente casas y casas entre las que no pasa nada? No, no, claro, va a pasar. Si solo hay grupos de enemigos que están por ahí paseando y o sea, siempre que... cuando hay un grupo de enemigos es por algo, ¿sabes? Porque hay ahí alguna misión secundaria o porque hay algún ítem que necesitas... ¿Hay algo que Enigma tiene oculto? Vale, pero lo preguntaré de otra manera. O sea, ¿es placentero explorar todo el extenso escenario? No. Es decir, por jugar para tipo Far Cry o Assassin's Creed, plan a ver lo que aparece por ahí que no te esperas, no. O sea, ya en el mapa te sale directamente que hay algo ahí. Entonces vas porque lo pone en el mapa. Oh, o porque quieres coger algún coleccionable o quieres hacer alguna secundaria. ¿Qué va? Por pasear, no. Desde el primer momento ya puedes usar el gancho este para ir viajar más rápido y... ¿Qué va? No llama la atención. Bueno, ahora puedes darle ya dos veces a la A, ¿sabes? El gancho va más rápido. O sea, te facilita lo que es el viaje rápido, pero lo que es andar y pasear... No es tu tipo de juego. No, si buscas eso. Vale, y también con respecto a esto, comentabas también que tenían muchas misiones secundarias. ¿Y esas misiones secundarias son divertidas? Sí, aparte, coño, divertidas y variadas, totalmente, ¿sabes? Tiene el, bueno, como os he dicho, como siempre está, los acertijos de Enigma, ¿no? Luego vas paseando, vas de un sitio a otro y de repente ponen... crimen en curso, ¿sabes? Te acercas y eso te sube para, te ayuda para subir de experiencia. Tienes la señal robada de la policía. Tienes el... Con todos los enemigos que tienes, siempre tienes un tipo de misión distinta, ¿no? La del pingüino, que tienes que desbloquear unas bombas, ¿no? Otra de... Hostia, es que no me acuerdo cómo se llama. Como un super, un héroe, ¿no? Que un ciudadano que quiere ser un héroe y... No sé cómo se llama. Anónimo, alguna cosa se llama. Y tienes que ayudarle a conseguir unas cuantas otros objetivos. Pero al final siempre lo mismo. Pegar puñetazos y ya está. Pero son divertidas, ¿sabes? Son variadas, por decirlo así. Aunque siempre al final, claro, sí que van mal es pegar hostias. Es que no... Claro, no tienes, no tienes baja, otra. ¿No? Tú sabes, ya sabes a lo que vas. Claro, claro. Pero bueno, en este aspecto, por ejemplo, el combate, ¿no? Esta vez lo que he notado es que es muy, muy, muy jodido, ¿sabes? Yo en el Batman City, Arkham City, dije, bueno, este juego me encanta, me he comprado la coleccionista, venga, voy a ponérmelo en difícil. Soy negro, tú puedes, negro, tú puedes, negro, tú puedes, bajando a nivel normal. Fue como, venga, vale, me lo paso a nivel normal y este digo, no voy a ser tan capullo, vamos, no te lo crees tanto, venga, voy a ponérmelo en normal. Me parece muy jodido. Muy, muy jodido. Tienes que estar muy atento al combate, a la gente, los enemigos son más rápidos, más duros. Tienes que estar muy atento a los combos. Si llevas 2, 3, 4, 5 golpes, mejorar mucho tu estrategia. Hasta cierto punto que te dan una ventaja. Que, bueno, sí, no es un spoiler muy grande, pero son unos puños electrificados, ¿vale? Que es cuando ya consigues eso. Si ya te has cansado de tanto combate, por culpa de hacer las secundarias, ¿vale? Al final lo que haces es hacer que los combates sean más cortos, ¿vale? Porque se te hace muy pesado en ese sentido. Es un juego de un par de horas a la semana. O sea, si lo quieres completar, si quieres ser muy completista, si quieres pasártelo del tirón, perfectamente yendo a las misiones principales, te lo pasas rápido, en 13-14 horas. 13-14 horas, me parece. Yo creo que bueno, sí, aproximadamente. Sí, bueno, yo llevo ya unas 25, pero. No está mal. Problema. ¿Y qué te iba a preguntar? Así, hablabas de los combates y demás y todo eso. ¿Y el combate con los villanos, con los bosses? ¿Qué tal? Hostia, pues menos uno, que no entendía mucho el sistema de combate, que un tío con una espada me parece un poco aburrido. Todos los demás muy variados. O sea, no al nivel famoso, ¿no?, del Mr. Freeze este, pero es lo que le da vidilla al juego realmente al final, ¿sabes? Porque como los combates contra los enemigos, estos que tienen metralletas, estos que tienen escudos, casi siempre al final es lo mismo. Los combates con los... En Cartagena decimos contra los niggas, ¿sabes? Contra los enemigos finales son muy variados. O sea, es lo que les llama un poco la atención. Aparte, te vuelvo a decir, es cuando ves ahí las conversaciones entre Batman y ese personaje, ¿no? ¿Sabes? Como... Claro. Se desarrollan un poco su psicología. Entonces es lo que realmente llama la atención. Es lo que a mí me gusta. Bueno, ¿querrías comentar algo más? Yo sí. La señorita está muy callada, no. Sí, no la verdad escucho. Es que la señorita. No puedo hablar, ¿eh? Estoy escuchando. No, pues yo tengo el juego, pero mi ordenador no tira, así que tengo ganas de jugar como muchos otros, pero no puedo. Haz lo que hago yo cuando no puedo, o sea, ponte un YouTube, ¿sabes? Es, tengo full HD. Cojo el pad, ¿no? Pongo el YouTube y ya está, y me pongo a liar a darle golpes a los botones y ya está. Pero, escucha, pero con un botón, una mano, ¿sabes? Eso es lo que hago con el eco de Dolphin, como bocata, te he dicho. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Perdón? Que puedes ver un YouTube de estos, ¿sabes? Un gameplay de estos, y estás jugando con el botón. Y con el otro, la otra mano, puedes estar, pues eso, lo que hacen las chicas, coser, planchar, ¿sabes? Sí, claro. Así me gusta. Logro bueno. Para el negro. Ponerle un bozal a este hombre. Bueno, ¿qué más nos querías comentar de esto? A ver, pues como a ver, novedades que tiene este juego. Lo de la zona detective, ¿no? Que creo que en el Arkham City salía, pero en este es como atención, porque lo tengo aquí apuntado como novedad. Soy detective. Cuando pasa algún suceso, Batman es tan inteligente que ve un agujero de bala en el suelo y dice, ah, vale, la bala venía de allí. Y claro, porque fue en una pelea. En plan CSI. ¿No? En plan CSI, sí, ¿sabes? En plan más para atrás, para adelante, mira. Oh, sí, entonces, claro, como esta persona se cayó de esta manera, seguramente tenía una taza en la mano izquierda y la taza, claro, al caer, al Qué quemarse con bueno, la taza, se cayó la taza para el otro qué lado. Qué bueno, tío. Chulísimo, Es lo tío. Yo que tengo tiene aquí puesto en ser mis más joven, apuntes. porque ahí era más joven y era más capaz de todas esas cosas. Sí, seguramente, claro, tenía la capacidad esa que yo nunca he tenido y por eso trabajo lo que trabajo, ¿no? Pero bueno, yo aquí tengo apuntado detective, igual rollazo. Pero bueno, ¿sabes? Si alguien se quiere aburrir, pues que juegue esa parte, Bien. tampoco pasa nada, ¿eh? ¿Y Y qué ya más? por último, bueno, por último, joder, la progresión del Batman lineal, o sea, ahí sí que realmente te sientes como, oye, mira, soy un nuevo superhéroe o héroe, como se llame, ¿no? Y cuando terminas el juego, vas avanzando en el juego, vas viendo esa progresión que tiene de la experiencia, ¿no? O sea, los juegos de rol te van subiendo por el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero aquí vas viendo cómo vas mejorando tus acciones cuerpo a cuerpo, empiezas con, en fin, mejoras tu característica de depredador invisible y luego ya otros elementos auxiliares. Vale, ahí sí que está muy bien desarrollado. Pero te voy a decir, es tan completo. Que te desubica un poco de la historia principal, ¿no? Esa es la putada. Bueno, al que le guste mucho, genial, porque así puedes jugar un nivel difícil, que luego viene el Yo soy la noche, ¿vale? Que es el nivel más jodido, que es que te tienes que pasar el juego una sola vida y sin guardar, con dos Toma ahí, cojones. toma ahí. Sí. Te tienes que dejar de planchar para jugar el juego. Es muy difícil, me parece dificilísimo. Es más, pero bueno, yo que trabajo en camisa, ¿sabes? No puedo dejar la plancha. Así que eso, lo que te digo. Más retos de combate, más infiltración, más sigilo, ¿vale? Que son otras modalidades de juego que están muy chulas. Y la versión online, o sea, el multiplayer, que es lo de 3 contra 3 contra 2. Que es. Eso es raro, ¿no? Un 3 contra 3 contra 2. ¿Sabéis lo que significa? ¿Os imagináis? Bueno, hacer un poco de Batman. Detective un poco. ¿Qué significa eso? Trenecito con no sé. Chucuchú, con avión, con animales, gatitos. No, pues es Bane, en fin, los malos de Bane contra tres enemigos de Joker y contra Batman y Robin. Hay sexo gay por ahí por el tubo, tío. ¿Puedes manejar a Robin bien? Lo que ya También. decía. Sí, todos quieren petar a Batman y a Robin. Ese es el objetivo del juego. Y vamos, creo que el problema que tiene es que Batman no se deja y Robin, pues ya te imaginas, ¿no? Y vamos, ese es mi Se deja resumen demasiado, ¿no? del juego de Batman. ¿Qué? Que Robin se deja demasiado. Pero, hostia, todos tenemos nuestro puntito de Robin, ¿sabes? A todos nos gusta que nos suplen la nuca. Toma ya. ¿Vale? Bueno, pues ese es Batman. A mí me ha gustado. ¿Sabes? También tengo que darle gracias a Alex Poiski que nos pasó la clave del juego porque está trabajando en Gamers Gate. Y joder, la verdad es que me ha gustado muchísimo. O sea, yo pagaba por él, vamos, totalmente, ¿eh? Me ha salido gratis, pero yo la Los coleccionista me la 60 compré, la segunda pavos, también. 60 Y esta pavos te vez valen de porque ahora salida. juego en PC. Y los muñequitos como que ya no les doy mucho, pero muy chulo. ¿Pero pagarías por él los 60 pavos de salida o un poco más de rebaja? A ver. Es que es un juego que sí merece los 60 euros, ¿sabes? Si lo vas a explotar al 100%, son 60 euros bien invertidos, porque te lo digo, tengo echado 25 horas, todavía no me he pasado ni el 40% del juego, y le quedan, ¿eh? Y le quedan. Vale. El ¿Y por problema, qué que yo crees que en ha sido tan online es. criticado entonces, si es tan buen ¿Qué? juego? ¿Por qué crees que ha sido tan criticado si es tan bien, tan buen juego? Porque por ser continuista. Sí. Es así, tan sencillo como por ser continuista. Hay Que no un han traído juego. ninguna novedad destacable clara, ¿no? Pero es que, por ejemplo, Bioshock Infinite, ¿no? ¿Vale? Es una involución en los juegos de disparos, ¿no? En lo que de un Bioshock 1, un Bioshock 2, el Bioshock Infinity, tú antes lo hablabas muy bien de él, ¿no? Pero realmente como juego es peor juego, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que la historia es nueva, ¿vale? Y en Batman, si hubiera sido una historia novedosa del copón de esos que te dejan loco, pues estaría todo el mundo hablando del nuevo Batman, que es la hostia, cómo rejuvenece, nunca mejor dicho, tal, no sé qué. Pero claro, no, Batman no le puedes meter ahí la isla perdida. A lo mejor es que es más complicado, porque como Bioshock es una historia completamente distinta, tú tienes ahí un punto que es muy importante, que es Batman, que es muy difícil sacarlo de sus villanos, de su historia. A lo mejor es más complicado que hacer una historia completamente nueva, como ha sido Bioshock Infinity. Claro, aparte de que... Es que el 1 y el 2 ya habían metido un montón de cosas. Este es muy, muy completo, pero no pueden innovar. ¿Sabes? No pueden llamar la atención. No puedes meter ahí de repente a Hello Kitty, ¿sabes? En medio de la historia. Estaría bien. Mejor, sí, a lo mejor le hubieran subido un punto, ¿no? Pero bueno, es un muy buen juego de 8 y medio, 9. O sea, que a mí no me gusta poner notas, ¿no? Pero, pero vamos, yo sí pagaba los 60 euros de salida, ¿sabes? Sin dudarlo, ¿no? En otra época sí, ¿sabes? Y es que ahora estoy en plan ahorro, ¿sabes? Me gusta romper coches, quemar mi coche y pagar 2.000 euros por él, pero sí. Pagar 60 euros por un juego me jode, ¿no? Uno tiene los gustos que tiene. ¡Claro! Y en el porno, claro, por ejemplo, hay gente que no paga por el porno y lo usa a diario, ¿sabes? Un poco raro. ¿Sabes? Entonces, 60 euros. En la época que yo compraba juegos ahí por novedad, sí. Ahora en la época actual 30 euros está muy bien y la mayoría de gente pagaría 20. ¿Sabes? Vale. Un poco... yo no me arrepiento de no haberlo jugado, ni mucho menos malo, estoy disfrutando mucho. Pues muy bien. Si te parece, podemos ir al siguiente juego o tienes algo más que decir de este. Sí, vamos a hablar de Batman Arkham City, que también lo he jugado. Oh, no, más Batman no, por favor. Es que me gustan los negros. No, ahora, mira, pues... Ustedes, ¿empezamos ya con el plato fuerte? ¿Empezamos con Killzone Shadow? Venga, empezamos con el plato fuerte. Así muy rápido, no. Vamos a hablar de Last of Us, ¿vale? Porque quiero que... quiero que... Tú lo has jugado, ¿no, Luke? Yo lo he jugado y me lo he pasado. ¿En qué nivel? Hostia, en medio, creo. Eres un poco niño. No, pues me tienes que decir a ver si encontramos las diferencias entre jugarlo. En fin, todo el mundo habla de las sofás ya, ¿vale? El juego del puto año, el juego de la generación. Es muy buen juego, ¿vale? Ahora, ¿tú vas a jugarlo normal? ¿Qué opinas de él? A ver, tengo que ponerte un poco en contexto. Yo lo alquilé, entonces no quise pararme mucho tiempo en el juego. Claro, me lo pasé en un fin de semana y claro, un poco corriendo. Me gustaría haberlo jugado más quizás sí, es verdad, más difícil, pero ya más tranquilo. Pero sí. No sé, a mí me gustó bastante en el nivel en que lo jugué. Sí que no lo considero una obra de arte, o sea, todo el mundo lo está poniendo por las nubes y tal, pero yo he jugado a cosas mejores este año. O sea, no quiero decir que sea mal juego, o sea, que me parezca mal juego, simplemente que hay otros que me aportan más, simplemente. Yo este juego lo considero que está, cuando hablan de un juego de 10, es que está pulido, ¿vale? Sí, desde luego. ¿Verdad? Que no tiene ningún fallo. ¿Vale? No significa que no pueda ser mejorado en varias cosas. Claro, claro, claro. Estamos de acuerdo. Podrían haber metido más tiempo a los negros, ¿sabes qué parece? Es decir, no sé, tiene ahí cosillas que dices tú, hostia, pues ahí no me ha gustado este final o no me ha gustado esta metódica. Claro, yo, por ejemplo, lo he jugado en difícil y lo he tenido que jugar sí o sí en sigilo, ¿no? Claro. ¿Tú cómo lo has jugado? ¿Ha sido un poco más a lo bruto? No, desde luego. Yo también lo he jugado en sigilo porque era lo que... Bueno, aparte de que yo soy un manco en este tipo de juegos y si me descubrían, no... No puedes planchar. Y no, yo la verdad es que entiendo que este juego gana bastante en sigilo. Uh-huh. De todos modos, sí que es verdad que de vez en cuando tenía que salir corriendo y tal, pero no era lo común. Ya, lo chulo de eso, claro, es que hay momentos en que dices, es que con un toque mueres. Claro. ¿Sabes? Cuando aparecen los clickers, ¿sabes? Eso de ahí, hostia, eso está de puta madre, porque es que hasta no, yo por ejemplo, muy avanzada la historia, hasta que no llevaba 12-13 horas, no tenía la habilidad esta que tenía de poder clavarle una daga y evadirme de ello. Yo no sé si en nivel normal se podía evadir rápidamente de eso. Creo que bueno, tenías que tener una daga, lo que no sé, no recuerdo si esa habilidad la adquirías pronto o no, pero yo sí recuerdo que tenía siempre una daga a mano y cuando se me acercaban la usaba para quitármelo de en medio. Pues aquí, tío, era en plan, por Dios, que no me aparezca un clicker porque solo me queda una daga, ¿sabes? Claro. Y la daga era solo de un solo uso, tío. Yo tengo entendido que en nivel normal que la daga tenía tres usos. No, bueno, creo que no. O por lo menos cuando yo lo jugué, no. ¿Pero que no significa que tenían más usos que no o que solamente uno? Solamente uno. Ah, vale, es que escuché a otra gente en plan, sí, claro, la daga que solamente tengo tres usos, y es como, joder, solamente tres usos. Digo, no te imaginas lo jodido que es. Yo tengo que admitir que la habilidad esta de escucha es un poco cheto, ¿vale? Claro. De las primeras que habilité, ¿sabes? Para poder oír, coño, es más, es que me agachaba, le ponía el modo escucha y veía a los enemigos de otros juegos. O sea, era bestial. O sea, era una burrada, tío. No tenía mucho sentido. Pero claro, ten cojones a pasarte el juego en difícil sin eso. Que el juego muy difícil, creo que es como pánico, como se llama en el último nivel, ¿no? Nada más que puedes jugar una vez que te pasas la primera vez. Creo que no puedes usar el modo escucha. Pero vamos, tengo entendido que hubo críticas en los testers, ¿no? Estos que probaban los juegos, que pusieron el modo escucha porque decían que era muy, muy, muy, muy jodido. No te miento, ojalá hubiera salido así, ¿sabes? Aunque claro, no hubiera tenido las críticas que ha tenido ahora, ¿no? ¿Qué le ves de mejora a ese juego? ¿Qué crees que podría mejorar para si hiciesen un siguiente juego? Pues mira, al jugarlo, a mí me ha pasado, ¿vale? Es que en la ventaja y inconveniente es la dificultad, ¿vale? Yo al jugarlo en difícil tenía que hacer un loteo, ¿vale? Un loteo es, como diría el señor Rosa, el loteo va al cole, loteo va a leer, loteo va a desayunar, ¿no? Que el loteo realmente es recoger, explorar todo el escenario para conseguir las cuchillas, las tijeras para poder crear dagas, el alcohol para poder curarte las heridas, la comida, ¿sabes? Es conseguir toda el inventario posible para poder pasar fase a fase, ¿vale? Porque después de luchar contra unos enemigos te quedan una bala. ¿Sabes? A lo mejor, y después de un loteo te quedan 6 balas, ¿sabes? Y dices, con 6 balas puedo matar a 2 enemigos, por decirlo así, ¿no? Pues claro, el problema que tenía yo es que los escenarios son tan completos, tan grandes, ¿vale? No llegas en un sandbox, lógicamente, va por niveles, pero tenía que explorar durante una hora y media o una hora y cuarto todo el escenario, ¿vale? Eso antes o después de haber luchado 30 minutos en los combates. ¿Qué significa? Partidas de 2 horas. Claro, después de 2 horas, que te pasas un nivel, dices, hostias, me quedan 2 horas más para el siguiente nivel. Claro, ¿sabes? Porque tienes que estar buscando todo, ¿no? Claro, y dices tú, estoy cansado. ¿Sabes? Los combates están de puta madre, están muy dinámicos, muy variados, la historia es acojonante, ¿sabes? Te quedas siempre con ganas de más, o con ganas de, wow, lo que me acaba de pasar, ¿sabes? En plan, menos mal, ya puedo descansar, pero echar 2 horas más, ¿sabes? Para ir cajón por cajón, mirando en coche, saltando, buscar en una casa. Claro, es que no es una casa, es que son 7 casas. Unas 7 casas que a lo mejor no influyen para nada en la historia, pero te metes en ellas porque estás buscando cosillas, ¿no? Que dentro de la casa está muy bien porque tienes cada casa es distinta, ¿no? ¿Sabes? Que dices, hostia, es que ha habido... Si te centras en eso, ves cómo se la han currado muchísimo, ¿no? Dices, coño, aquí ha vivido una familia con hijos, aquí ha vivido una pareja de gays, aquí ha vivido gente mayor, ¿sabes? Antes de llegar la epidemia y palmarla todo. Está muy bien currado eso. Por eso, claro, por eso hablamos de que es un juego completo, muy pulido, muy perfecto, ¿no? Pero ya te digo, el problema que he tenido yo es que el loteo este me ha agotado. ¿Sabes? Y por cierto, háblanos de Eli. ¿Qué tiene ese personaje que es tan querido? Hostia, está muy bien desarrollado. Es decir, a mí me salió ya en los momentos finales, es que le coges un cariño, ¿sabes? Por todo ese transcurso que ha pasado, vas viendo una evolución del personaje, tanto de Ellie como de Joel, ¿no? Pero Ellie es... Hostia, es que en ningún momento la ves como una tía. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Sí, sí. En ningún momento la ves como un objeto. En ningún momento es como, hostia, qué buena está, hostia, que... No, es que te apetece joder, si fuera una persona de verdad, ¿sabes? Un personaje en la vida real, dices, hostia, que qué interesante sería conocer a esa persona y que te contara todo lo que está viviendo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, ese, joder, muy bien. O sea, que bueno, es que el, ¿cómo se llama esto? Los de Naughty Dog, ¿no? Crean personajes, tío. ¿Sabes? Y yo quiero irme, adelantarme un poco más y sin que me entres en mucho spoiler, quiero saber qué te parece el final. ¿Qué me parece el qué? ¿Qué te parece el final? Lo correcto. Lo correcto. Sí, vale, sí, ahí. Es el final más claro, el feo, el que si me hubiera pasado a mí, claro. Vamos, totalmente pasaba eso, ¿sabes? Es un final, bueno, dejémoslo ahí, es no es el típico que te deja indiferente. O sea, no, porque te toca los cojones, dices, hostia, es que estamos acostumbrados a finales que claro. pasen así o asá, y no estamos acostumbrados a que no. Lo que yo no, lo que yo no tengo tan claro, lo que yo no tengo tan claro, perdona, es que eso de vaya a dar pie a una segunda entrega o no. No sé, ¿tú cómo lo ves? Hombre, claro. Yo creo que sí, pueden sacar. Hombre, yo creo que ahí en ese ya me vale. O sea, yo no necesito más de las sofás, ¿vale? Sí, es una historia perfectamente cerrada. ¿El qué? Que es una historia perfectamente cerrada dentro de su ámbito. Sí, quiere decir que si te la quieren ampliar, muy bien. Pero tal como está contada ahora, yo lo firmo. Pero ya no sería... Quiero decir, me parece bien estos personajes, haya pasado lo que haya pasado al final, si siguieran vivos, ¿vale? En un hipotético caso, o uno de ellos siguiera vivo, el otro no. Quiero decir, o otros personajes de ahí. Tener más, contar más de ellos es que no tiene ningún sentido, ¿sabes? Ya, vale, ya, claro. No, déjalos tranquilos. En el caso de que sigan vivos, en el caso de que están muertos, seguir más con esos personajes no tendría ningún sentido, ¿vale? y ya está, quiero decir, quiero saber más de ese mundo, perfecto, pero no de ellos, ¿sabes? Quisiera saber de los enemigos, desde el punto de vista de los enemigos, ¿sabes? Por ejemplo, que no hay enemigos en este juego, ¿sabes? Lo vas viendo, que realmente no son enemigos, son... Se ha hablado mucho también en este juego, no sé si corto mucho... Pero que parece más una película, aunque tiene mucha jugabilidad, pero parece más una película por los personajes, que es muy profundo. Y no sé si eso es bueno o es malo. O sea, imagínate, mira, tú has jugado Bioshock Infinite, ¿vale? Sí, hace unas orillas que nos lo estabas contando, o razas, ¿vale? me estabas contando, y al final el juego, ¿en qué se basaba? En pasar un nivel, vaciarlo de enemigos y seguir con la historia. Sí, lo que más te interesaba era esa historia, que me parece, bueno, nervioso, que a mí me parece que es algo increíble y se ve que en este juego también es el punto más fuerte, ¿no? Claro. A ver, lo que te estaba contando, tú entras aquí, en la de Last of Us lo puedes resumir de una manera, aunque suene muy mal, lo puedes resumir de una manera muy sencilla. Un escenario, investigas... Y matas a todo lo que hay. O matas o pasas de ese escenario, vacías todos los enemigos, combate, uh-huh. ¿Vale? Un poco de historia y otra vez lo mismo. A lo mejor al principio los enemigos y luego investigas y ya está. ¿Sabes? Van sucediendo cosas, van pasando tiempos. Sí, que las mecánicas suelen ser bastante parecidas, ¿no? ¿Eh? Que las mecánicas suelen ser bastante parecidas, pero que no se te hace un juego repetitivo, simplemente porque la historia lo compensa, ¿no? Claro, al final es un combate, ¿sabes? Es como lo que pasaba en Tomb Raider, ¿no? El último Lara Croft, es un combate que está muy chulo, es un combate que te puedes tomar, puedes pasarte el juego cada nivel en media hora, o te lo puedes pasar, como lo he hecho yo, en dos horas, ¿sabes? Uh-huh. Pero lo que te llama la atención es ver la evolución de los personajes, de la historia, y ver qué ha pasado y qué les va a pasar, ¿sabes? Al final se basa solamente en eso. O sea, no es un juego que la mecánica te va mejorando... cada dos o tres horas te implementan un poquito más de mecánica, pero sigue siendo un juego, para mi caso, un juego de sigilo, de enganchar al tío por detrás, darle lo que se merece y... Perdona, me he equivocado, estaba dando mi vida. Entonces, ¿sabes? Entonces, realmente lo que importa aquí en este juego es la historia. ¿Y qué te va a decir? Los logros. ¿Cómo lo ves? ¿Has podido conseguir el... preciado platino o...? Hostia, no, pero es una locura, ¿no? Porque este juego, creo que he dedicado 29 horas, creo que han sido, y creo que te saltan dos logros al final, dos trofeos, ¿sabes? Hostia, o sea que es bastante complicado y solo para los jugadores más hardcore, ¿no? Sí, no, es que no sé si te sale al principio algo, pero tendría que salirte algo en plan, céntrate en jugar la historia y luego ya buscar trofeos, ¿sabes? Sí, no, porque no es el típico juego que nada más empieza y hace, has dado el primer paso, toma logro. Has disparado un esto, logro. No, aparte que no tiene sentido coger y decir, mata a 50 tíos con la pistola. Hacho, no, mátalo como te salga el momento, ¿sabes? Disfrútalo, no te centres en pasarte. Yo me he pasado el Dead Space, ¿vale? El 1. Sabía que te daban un trofeo por pasártelo solamente disparando con la cortadora de plasma. Me lo he pasado genial matándolo con la cortadora de plasma, pero, joder, si hay 6 armas más, están curradas, disfrútalo, ¿vale? Yo me arrepentí un montón de haberlo hecho, eso. Porque ahora mismo ese trofeo, ese logro que tengo ahí en mi consola... Bueno, ahí está. No sé, a las rusas que tengo viviendo en mi casa, pues tampoco le interesa más el trofeo que tengo yo, ¿sabes? No el virtual. ¿Y qué te va a decir? ¿Rejugarlo o no rejugarlo? Sí, pero... Uf, yo no lo voy a rejugar, ¿vale? Ha acabado muy quemado. Claro. ¿Vale? Porque la manera que tengo de jugar es así. O sea, yo también estoy jugando al Splinter Cell, me lo he pasado, al Blacklist... Y, joder, como te tomas tanto tiempo, tan agota muchísimo, ¿vale? Pero la persona que lo ha jugado a nivel normal, más del tirón, ¿sabes? Sí que perfectamente puede jugarlo, porque tiene mucha cosa. Claro, pero a lo que me estoy refiriendo es, tú cuando terminas el juego, hay cosas que dices, tengo que volverlas a jugar, porque sabiendo el final, cambia un poco la perspectiva. Bueno, tú al Bioshock sí que llegaste a jugar, ¿no? Sí, el Bioshock, con el final, quieres volverlo a jugar porque hay muchas frases, muchos momentos, claro, que sabiendo ese final, te cambia mucho la perspectiva de lo que es. Sí, necesito jugarlo para seguir sabiendo más de la historia o ya con jugarlo una vez, sé la historia completa. Y no Bioshock necesito... te incita a jugar DLCs y este no. No es a mí. Vale. Es lo que ha dicho Luke, es un juego terminado, ¿sabes? ¿Y para ti el mejor juego del año? ¿El mejor que has jugado? Sí, no... El más pulido. O sea, el mejor está hecho, pero no es el que más he disfrutado, ¿sabes? Yo ahora mismo no sabría decirte, hostia, pues me ha gustado más uno u otro. No lo sé, este juego también te digo que he tardado en jugarlo muchísimo tiempo, ¿sabes? Encontrar 2 horas en mi vida seguidas ha sido muy complicado, ¿sabes? Aparte, empiezas el juego muy... Me ha acojonado, ¿no? El juego empieza como casi todos los juegos de miedo, ¿no? Al principio, como, Dios, genera mucha tensión, ¿sabes? Vale, agotaba mucho. Entonces no he vuelto, no... Me ha durado demasiado, ¿sabes? Y, bueno, ya hemos hablado de si se podría hacer una siguiente parte de este juego, que podría hacerse, pero realmente así se queda bastante cerrado. Y sí, ¿necesitas comentar algo más de este juego? ¿Crees que...? ¿Has quedado algo ahí en el tintero? Coño, es que todo el mundo ha hablado ya de este juego, ¿sabes? Creo que todo el mundo tiene que jugarlo, porque si te gusta la temática, es un juego muy fácil de jugar, ¿sabes? No necesitas una habilidad en el mando espectacular, pero puedes jugar a ir a saco, pegando disparos, te bajas un poco el nivel de dificultad, puedes ir mirando cada recoveco, que se disfruta muchísimo también. Está muy bien, es un juego que tienes que jugar. Es muy, muy recomendado, ¿sabes? Si tuviese Play 3, lo jugaría. Está muy baratillas ahora. Creo que, bueno, yo me costó a mí 100 euros de segunda mano, ¿sabes? Un año de garantía, así que está bastante bien. Eso sí, los mandos cuestan 50 pavos. No, si los mandos los tengo. Yo tenía la Play 3, tengo 3 mandos en casa. Paso. Y bueno, pues... ¿Tienes Play 3 o qué es? Perdona, ¿qué decía? Es que la quemé, directamente la quemé. Me salió la lucecita amarilla y también fue de las primeras plays que salió. A la semana la tenía ya en casa y la quemé directamente. Vamos a dejarlo así, de jugar tanto. Me compré hace poco esta, ¿eh? Pero yo he tenido la Slim, me la compré de la Slim de salida con el Uncharted 2. Y por circunstancia la tuve que vender, tal, y estoy viviendo debajo de un puente. Bueno, eso son cosas ya personales. Pero tú no eres rico. ¿Qué? ¿Tú no eras rico? Sí, pero hostia, ¿sabes cómo soy? Yo soy como Fran de la Jungla, ¿sabes? Una especie de mezcla de Jesús Calleja, Fran de la Jungla, negro, ¿sabes? Pero bueno, no sé, tampoco es cuestión de ahora contaros mi vida, ¿no? O sí, o no. No, no, teniendo las rusas aquí esperándome, no paso más. Entonces, me compré esta de segunda mano, 100 pavos, 40 gigas o 60 gigas de disco duro, creo que era, 40 gigas. Y le puse un disco duro de 150 gigas y, joder, muy bien, muy buena inversión, ¿eh? Ahora con el Plus, merece la pena. Sí, sí, pues lo tendré que mirar. ¿Y qué te iba a decir? Vamos a hablar, en vez de la joyita, vamos a hablar de lo que creo yo que es el peor juego que has jugado estos días. Por sí, sí, tu sí. forma de hablar de él, Remember Me. Remember Me me gustó, ¿sabes? La mierda que jugué fue el Killzone Shadow Forest, ¿vale? Te lo voy a resumir ese, muy ¿te gustó fácilmente. Menos? ¿El qué? ¿Te gustó menos el Killzone? El Killzone muy malo, ¿eh? O sea, para mí, bajo mi gusto de shooter en primera persona, muy aburrido, ¿sabes? Bueno, pues vamos a hablar del Killzone, va. Pero vamos, voy a hablar 5 minutos solamente. 6 horas lo que jugué. Y dije, hostia, lo vendo porque es que pierdo esos 25 euros en dinero en PSN, ¿sabes? Que seguir jugando algo que no me gusta. O sea, no es por haber jugado antes al de la sofá, ¿sabes? Le tenía mucha ganas al Killzone porque dije, coño, un juego de nueva generación, a ver qué tal. No me aporta nada como shooter, ¿sabes? ¿Habías jugado ya los anteriores? No. No, pero tampoco, o sea, tiene que ver, tienen algo de relación, si no has jugado los anteriores no te enteras del de ahora, tú ves que te ha faltado, oye, pues esto no sé por qué es así, ¿quién es este tío? ¿Te ha pasado o has podido jugar sin problemas, has entrado en la historia sin problemas? El principio te cuenta un poquito, ¿no? Pero algo así como que tú eres los buenos y hay que matar a los malos, ¿eh? Ese es el tipo de juego de este... ¿Sabes? Como que vas con tu padre, viene una invasión de los malos, intentas salir de ahí y pues, por circunstancias, no voy a hacer ningún spoiler, matan a tu padre y entonces un negro te acoge, ¿sabes? Y es como, ¿papá? O sea, en plan, no sé, tuve ahí un momento emocionante y a partir de ahí se jode todo el juego para mí, ¿sabes? Eres como el puto crack, el elegido. A mí eso ya no me vendan la moto, ¿sabes? Ya no tengo 30 años, ¿no? Tengo 32, ¿sabes? No. A mí no me vendría. Ya tenemos a Batman para eso, ¿no? Claro, claro, sí, ya te lo he dicho antes, yo soy un poco ratilla. Y soy un poco hombre, hombrecillo, entonces... No, ya te digo, es un shooter que a mí, no sé, yo he jugado mucho a... En fin, me ha gustado mucho Crisis 2, me ha gustado mucho Crisis 1, Crisis 3, el tiempo que jugué me gustó muchísimo, he jugado a Bulletstorm, o sea, es decir, me gustan muchísimo los shooters, pero este me estaba aportando cero. O sea, no sé si es que ya la mecánica está muy trillada o es que este juego no me está aportando mucho, ¿sabes? No, entonces, no has tenido ninguna experiencia y dices, esto no lo he visto en otro juego o esta mecánica para mí es nueva. No has visto nada de eso, ¿no? No, aparte es que yo creo que es que porque el ambiente está así un poco futurista, no me termina nunca me han terminado de convencer en los FPS, ¿sabes? Soy más de Medal of Honor, de Call of Duty, más un poco, entre comillas, realista, ¿sabes? O un poco más de francotirador, sigilo. Sé lo que te dices, yo también soy un poco, me gusta también que no sean tan futuristas. Tomarme mi tiempo para apuntar eso, ¿sabes? Pues no sé, no tenía muchas facilidades para matar a los enemigos, no sé. La prefiero, a lo mejor los gráficos me la sudan un poco bastante, pero más ir por detrás, ¿sabes? O además francotirador. Sí. Entonces este juego no me termina de convencer, ¿sabes? Y la historia, aparte de ese principio que es muy emotivo, no aporta nada más, ¿no? Muy lineal, muy básica y muy típica. Cabe muchos escenarios, ¿sabes? Saltas de un escenario a otro, se han currado muchísimo en los niveles. Pero me he sentido muy perdido, ¿sabes? No sé si es que me he acostumbrado, me he casualizado un poco y ahora lo quiero todo con mapas y todo y este no me he perdido bastantes fases, no me termina de convencer. O sea, lo dejé a media. No me llama la atención para seguir jugando. O sea, el que le guste los shooters, pues vale, pero yo no... Y bueno, logro... Bueno, claro, si no te lo has llegado a acabar, la duración más o menos, ni idea, ¿no? Sí, lo miro porque suelo mirarlo en el How to Long to Beat o algo así, que se llama la página. Te miras cuál es la duración y son entre 6 y 9 horas, ¿sabes? Yo que vi un poco lentito, pues ya a 6 horas lo dejé. Bueno, y pues... los trofeos, desde que me pasé a... desde que juego más ahora en Play, no me terminan de convencer los trofeos, ¿sabes? El logro sí me molaba porque tenía mi grupo de amigos, íbamos todos un poco a la par. Ah, pues yo tengo 2.000 logros, yo tengo ahora 5.000, yo tengo 4.000, ¿sabes? Y vas intentando cazarlo. Sí, pero ahora con los trofeos no, porque tienes que ser muy completista para poder comparar, ¿sabes? Tienes que conseguir platinos, ¿no? Y yo no sé, creo que los trofeos y los logros te ayudan un poco a explotar un poco más el juego, ¿sabes? No solamente pasártelo, sino decir, hostia, pues voy a hacer secundaria, voy a hacer coleccionar objetos. Pero ya este tipo de juego no me llama la atención hacerlo, ¿sabes? Sí, sea lo que te refieres. Antes estuviste hablando de un Epic, ¿no? Y, joder, sí que te llama la atención a lo mejor tener todo el inventario completo, ver todo tipo de magias, pero a mí un logro porque mate a un tío, mate a 50 enemigos con pistola y luego mate a 50 enemigos con francotirador, no me aporta nada, ¿sabes? Sí, es más de lo mismo. Vamos a más ahí, un poco, ¿no?, de obligación a hacerlo así, de esa manera. Es como, no sé, no cambia la forma de jugar, ¿sabes? Al final son siempre disparos en la cabeza, ¿sabes? Sí, sí. Por eso, pues yo no sé qué más decir de este juego, la verdad es que no me lo has vendido mucho. No. Yo creo que aparte tampoco es tu tipo de juego, creo yo. No te lo aconsejo, vamos. Hostia, que tenga una Play 4 y le gusten los shooters, pues sí, coño, es lo que tienen ahora, ¿sabes? Pero bueno, teniendo Battlefield o Call of Duty, y claro, a ese campo. Sí, está claro. Pues no sé qué más preguntar sobre este juego, porque yo la verdad es que jugué muy poquito al 1. Me pareció que bastante original y que estaba muy chulo. No me... ¿Al 1 o al 2? Al 1. Jugué, no jugué mucho porque no era mío, era en casa de un amigo, jugué un par de horitas. Y la verdad es que lo veía una franquicia que tenía mucha potencial y se ve que el 1, 2, incluso el 3... ha ido muy bien, pero este juego ya se les acaban las ideas. Sí, por lo que no, estoy viendo. Creo que los shooters están muy trillados en ese sentido. Creo que ahora lo que importan unos shooters a lo mejor es una historia. Sabes, que te impacten un poco más en... Claro, yo creo que ahora eso, o un online espectacular, como el Call of Duty, que haga unas ventas muy, muy grandes, o el Battlefield, o una historia increíble como puede ser el Bioshock. Creo que esas, claro, son las dos partes donde puede ir un FPS ahora mismo. Claro. Ahora mismo el Metro Last Light, por ejemplo. O el Metro Last Light. Vamos, tengo unas ganas, lo han regalado por cierto en el PlayStation Plus, y le tengo unas ganas, hablan muy muy bien de él. ¿Sabes? Por ejemplo, este juego no se ha hablado más de él porque no lo ha jugado tanta gente, ¿sabes? Tiene menos que ha jugado, la ha nombrado juego del año. Y bueno, poquito más de que preguntar de este juego. Si quieres ya pasamos al último juego que has jugado. Sí, al Remember Me, que Remember lo regalaron en PlayStation Plus. Y pues, hostia, te lo voy a intentar un poco resumir porque no me he hecho ahí unos apuntes de cómo era el juego, pero un juego de combos, ¿vale? Pero muy simplificado, ¿vale? A mí me viene de puta madre porque están los Bayonetta, los Devil May Cry... el Metal Gear Solid, Metal Gear Revengeance, ¿cómo se llama este del... ¿cómo se llama? El Raiden, ¿no? ¿Se llama? El último. Sí, pero del protagonista se llama Raiden o algo así, ¿no? Sí, ¿sabes? Yo es que Metal... me van a matar muchos por aquí, pero no he podido jugar a ninguno. Nunca me llamó la atención el primero y pues, nunca he seguido la saga. Claro, ese tipo de juegos que los combos son espectaculares, ¿no? Es decir, tienes a lo mejor 50, 60 tipos de combinaciones en los botones. Yo cuando he jugado un God of War, al final es como XXA, ¿sabes? Bueno, cuadrado, sí. X, ¿sabes? Entonces, al final el que te resulta más cómodo, ¿no? Entonces, en este juego, lo chulo que tenía, para mí, bajo mi punto de vista, es que tenías tres tipos de combos solamente, ¿sabes? Yo los diferenciaba en usar el combo de patada, puñetazo, puñetazo, patada para quitar vida. El otro era puñetazo, puñetazo, patada, patada, patada, patada, patada, para recargar tu vida. Y el otro lo usaba, aparte de quitar un poquito de vida, se centraba un poco en recuperar tu energía, ¿no? Y el otro para una cosa que se llamaba como flow, ¿no? Por decirlo así, Y entonces tenías a lo mejor cada 100 segundos, podías usar una magia, ¿no? Por decirlo así. Sí. O un combate, un puñetazo especial. Entonces, claro, si usabas eso, en vez de 100 segundos, ¡pua! Cuando terminabas ese combo y lo completabas, de 100 segundos bajaba a 40, ¿sabes? Entonces, claro, era muy estratégico en ese punto, desde ese punto de vista. Entonces, está muy chulo. Llevas a una tía que me recordaba un poco ahí a la Elmiro Red, ¿sabes? Y un poco la así, con el pelo así rojo, muy muy chulo, ¿sabes? Ahí también creo que estaba hecho con el Unreal Engine. Y de festillo, bueno, de festillo, son escenarios muy pequeñitos, ¿sabes? En los que tienes que un poco de plataformas, pero unas plataformas muy, muy guiadas, ¿sabes? En plan, ay, ¿por dónde tengo que ir? Y salió una flecha. Decía, aquí. Y tú, venga, vale. Y vas a saltar a otra barra y dices, aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Y dices, joder, ¿y si voy a la derecha? Vale. Pues sí, había un poco de escondido en el escenario que jugaban con la cámara para que tú no vieras ese escenario escondido y encontrabas un poco una ventaja, secreto, ¿no? O sea, alguna ventaja, ¿no? Claro, cogías unos ítems para subir mejor tu barra de energía, ¿sabes? En vez de tener 3 slots, tenías 4. Pero lo único que de exploración que era muy, muy gratificante, ¿sabes? Y cuéntanos, ¿de qué va la historia? Hostia, es un... como el propio juego dice, ¿no? Es una chica que modifica los recuerdos, ¿sabes? Tiene la habilidad mediante un guante, ¿no? Que crea un personaje del juego, que no podemos decir quién es, ¿vale? Crea una habilidad que puede modificar los recuerdos de la gente, ¿sabes? Entonces, sí. Claro, vas tú, tienes 8 capítulos, creo que es, y tienes un... como... aparte del juego de pegar hostias, ¿no? Y seguir al siguiente nivel. Tienes unos 3 o 4 casos en los que puedes cambiar el recuerdo de unos de personajes enemigos. De la historia. Ah, ¿sabes? Vale. El primero, y bueno, la historia, ¿crees que es buena? ¿Que han sabido llevarlo bien, llevarlo a buen puerto? ¿O crees que se han quedado con la buena idea y ya está? Es innovadora, ¿sabes lo que quiero decir? Lo chulo de este juego es muy sencillo. O sea, yo ahí lo que veo es una falta de presupuesto bestial en este juego para poder desarrollar todas esas ideas, ¿no? O sea, en los combos, te vuelvo a decir, es muy simple todo, ¿vale? Pero la idea es cojonuda. O sea, decir, oye, mira, 3 tipos de combos para... los eliges a tu manera, ¿sabes? Puede ser puñetazo, puñetazo, patada, pero que a lo mejor puede ser patada, patada, puñetazo. O sea, lo puedes combinar como te sea más cómodo para ti. Pero sigue siendo muy simple, ¿sabes? Le ha faltado un poco como, venga, dedícale un ratillo más, ¿sabes? A perfeccionar esto. Los escenarios, muy vacíos, muy lineales, muy bonitos todos, o sea, tiene un arte espectacular, pero, joder, hazme un escenario más grande, ¿sabes? O ponme otros caminos a elegir, ¿sabes? Le ha faltado como, ay, tenía que haber echado unas orillas más, ¿no? Luego, sí, los casos estos que te digo, como cuando he comentado antes de Batman, lo del detective, ¿no? Que tienes que cambias un poco la forma de jugar en plataforma, en vez de luchar contra los enemigos, lo que tienes que hacer es como unos quick time events, ¿no? Por decirlo así, como Batman, ¿no? Que decías que echabas para adelante la imagen y luego volvías para atrás, como tú quisieras, ¿vale? Pues te van saliendo un caso, ¿vale? Por ejemplo, hay un hombre en un hospital y tú puedes elegir si quieres que viva o quieres que muera, ¿vale? Pero en verdad no puedes elegirlo, porque te ponen gigante arriba en plan, haz que muera ese hombre, ¿no? Entonces, claro, tú vas viendo que tú metes en el recuerdo de esa persona, te metes en su cabeza, ves el recuerdo y esa persona vive, ¿vale? Pues como vive esa persona, otra persona ejecuta una acción, ¿vale? Cambia su vida, está haciendo unas cosas que no quieres tú que cambie eso. ¿Cómo lo conseguirías? Haciendo morir a esa persona. Pero vas cambiando objetos del vas cambiando situaciones en esa historia, ¿no? En ese recuerdo, para que ese hombre muera, pero que sea asesinado, ¿sabes? No muera por un paro cardíaco, sino que muera porque el médico lo estrangule, ¿vale? ¿Y cómo haces eso? Pues cambiando cosas en ese recuerdo. Eso está muy chulo, no tienes mucho... es una putada, porque nada más que puedes hacerlo como ellos te indican, ¿no? Pero, como te he dicho antes... Si le hubieran echado más orillas a ese trabajo, hubiera estado más pulido. ¿Sabes? Los enemigos son... ¿Qué? ¿Perdona? Sí, que sea a lo que te refieres, pero Claro, entonces es como que le han dejado no a medio acabar, pero que si le hubiesen puesto un poquito más de empeño, hubiese salido un juego muchísimo mejor, ¿no? Claro, lo que el AFA, lo que ha tenido de las sofás, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero lo que ha tenido de las sofás es que, en plan, termínalo cuando quieras, ¿sabes? Entonces, han hecho el juego como han querido, han pulido todo, todo detalle, y este ha sido como, mira, mira, acabo de hacer un boceto, genial, venga, ya tenemos la primera misión. No, pero es un boceto, venga, haz otro boceto, ya tengo la segunda misión, ¿sabes? El juego va a ir así, muy bien, lo sacamos. No, no, espera, que tengo que terminarlo. No, no, lo sacamos así. Pero que esto es que es muy bonito artísticamente, el director, oh, está genial, vamos a sacar. No, no, que esto es un boceto. Pues así lo han sacado, ¿sabes? Y está chulísimo artísticamente y están muy innovadores todo lo que han generado en ese aspecto, ¿sabes? Tanto los combates como los recuerdos, como la estética, como los enemigos. Pero claro, si todos los enemigos, solo hay dos tipos de enemigos, ¿sabes? Claro. En esas 8 horas es como, ahí le falta un poco más de variedad, ¿sabes? Sí. Aunque todos hagan lo mismo, ¿vale? De acuerdo, lo entiendo. Porque son personas y las personas no van a de repente sacarte un brazo y romperlo y matarte, ¿no? No tiene sentido dentro de la lógica argumental, pero por lo menos, coño, que uno sea rubio, ¿sabes? No todos calvos o todos monstruos, ¿sabes? No tiene todos iguales, ¿sabes? ¿Y dónde nos encontramos? ¿En un futuro cercano? ¿Presente? Estamos en un, ¿cómo se llama? Neo París. Del año, no sé qué año será, ¿sabes? Es futuro, está claro. A mí, vamos, la estética me ha encantado, ¿sabes? Y los pequeños detalles que habían por ahí, muy chulos. Yo lo comparé al principio como un Slave, ¿sabes? ¿Has jugado Slave? Lo he visto, pero no he llegado a jugarlo. Es un juego que estéticamente está muy chulo, tiene una historia... entre comillas, al principio es como, joder, la típica, ¿no? O sea, el apocalipsis ha llegado, ha pasado algo, pero tiene un final, Slave, que te deja muy, muy loco, ¿vale? Pues este juego lo que le faltaba era ese final. ¿Vale? Ese gran final, ¿no? Sí, sí, sí, sí, totalmente. O sea, al final te quedas como diciendo, ah, hostia, los cambios de guión que tienes es como, wow, o sea, no te los esperas, o sea, realmente no te los esperas. Pero te vuelvo a decir, lo gráficamente es como, ay, le falta un pelín de... Falta un toque, ¿no? Totalmente. Me ha decepcionado porque, claro, el problema que tenemos ahora con la información de internet es que todo el mundo juega todos los juegos y es como, oh, el Remember Me me ha sorprendido un montón. Claro, ese me ha sorprendido un montón no es como cuando ves el Club de la Lucha, ¿no? Que te quedas muy loco. Es en plan, ah, me ha sorprendido un montón, claro. Llevo jugando 11 FPS y este no es un FPS, ¿sabes? Vale, te ha sorprendido en ese aspecto. Entonces, me gustó en ese sentido, ¿sabes? Es algo que intentaba ser innovador y que lo ha sido, ¿vale? Pero que le ha faltado como haberle dedicado un poquito más. Yo lo aconsejo, ¿vale? Aconsejo. No lo aconsejo jugarlo en difícil ni rejugarlo, pero, hostia, lo que he jugado me ha divertido, ¿eh? Es más, digo, venga, juego una orilla y al día siguiente es como, ay, quiero jugarlo, ¿sabes? Quiero avanzar un poquito más. Sí, que te engancha. Es corto. ¿Qué? Te llega a enganchar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Aparte que es muy sencillito y el problema que tiene, ¿vale? Este, por ejemplo, es que no añade nada en cada misión. Es solamente la historia, ¿sabes? Es muy simple. Muy simple, ¿no? Pero bueno, a lo mejor necesitaba eso en ese momento y lo disfruté mucho. ¿No? Pues... Sí, sí, sí. ¿Qué más crees que nos falta decir de este juego? Pues que no lo compréis, que lo tenéis gratis en el Plus. Si lo tenéis, seguramente lo tendréis ahí. Y si lo queréis comprar, o sea, 10 eurillos está bien jugado, bien pagado, ¿sabes? Qué bien. Pues poquito más que comentar sobre él. La verdad es que yo lo jugaría, pero no tengo la PS3. No sé si está para Steam. Está en PC y habla muy bien gráficamente de él, ¿eh? ¿Sí? Sí. Lo voy a buscar a ver si... Está en Play 3, en la 360 y en PC, sí. Y se ve muy bien en PC, ¿eh? Ahora te digo que jugarlo con mando sí o sí, eso está clarísimo. Y que no esperes nada de él, entonces te sorprenderá. Ah, vale. Eso es importantísimo. Partiendo, ¿no?, de la base ya. Sí, sí, no, pero bueno, que no es nada malo, es que es... algo distinto, ¿vale? Pero no es el no te va a cambiar la vida, ¿sabes? Como un Slave, claro que sí, que sí, joder, si pudiera hablar del final de Slave, diría, coño, ¿sabes? En plan, no me jodas. ¿Sabes? Que eso mola, tío. Mola haber dicho, hostia, he dedicado 10, 12 horas a un juego y que te deje loco. Está sí, muy la bien. Verdad es que eso siempre se agradece. Mm. Y, hostia, y de juegos, hostia, te podía hablar ahora mismo, por ejemplo, de Splinter Cell Blacklist, pero lo tengo reservado ahora para el programa que voy a participar ahora en Confesiones, en el último, cuando llegue, el 150, voy a hablar de él, entonces me espero para contarlo allí, pero vamos, te adelanto que como Batman, ¿sabes? Como Batman. Han mejorado las mecánicas, ¿sabes? Muy, muy completo el juego. Pues a ver, ¿qué tal? Pues nada, yo poquito más que comentar sobre este juego. Berenike, ¿tú tienes algo que decir sobre él? Ya que no has hablado. Yo escucho. Yo la parte de juegos escucho mucho, con toda la atención. Pero hablar, ya sabéis que poco. Mira, si quieres, si tenemos tiempo, si me dejáis... Es que no sé cuántas horas llevamos ya grabando todo este programa... Si queréis, hablo un poco de películas y de series, o si queréis ya lo dejamos para el siguiente freestyle. Yo, así que lo dejamos para el siguiente, ¿no? ¡No! Oh. ¡Tengo ganas de hablar! Venga, no. Yo me quedo. Yo quiero seguir escuchando. Cuéntame. ¿De qué quieres de hablar? Participar coméntanos. Un poco, ¿no? Que es que llevo aquí 6 horas escuchando nada más. Vale, vamos a hablar... Es decir, te voy a comentar lo que quiero hablar en el próximo freestyle de las películas, ¿vale? Pero si eliges uno de ellos, hablamos ahora, ¿vale? Y a la siguiente se hablamos en el siguiente. ¿Te parece bien? Claro. Vale. Mira, películas, Frozen, la de dibujos animados, uh-huh. Blue Jasmine, de Woody Allen, Una cuestión de tiempo, de un pelirrojo y... ¡Ay, me encanta! ¿Los pelirrojos? Pero, o sea, que también, antiguamente... no, la película. Ah, vale. Es que digo, hostia, los pelirrojos tienen que ser curiosos porque antiguamente los pelirrojos se los quemaban en la hoguera. Pero bueno, no sé. Sí, pero... Y a las brujas también, y mola un montón. Y a los gatos. Y mira. Eso me interesa. Ese dato es... interesante. Vale, como película, el juego Ender también, ¿vale? Que me estaba leyendo el libro y me dijeron primero ve la película, curioso, ya lo comentaré. Series vi, bueno, comentaba antes, ¿no? Lo de Sherlock, ¿vale? Tengo ganas de ver el final. Como documental he vuelto a ver Murder Ball. Yo siempre digo Murder Ball, ¿pero sabéis de qué va? No, la verdad es que no. Sobre, o lo aconsejo, bueno, no sé si lo haremos hoy de él o no, pero aconsejo sobre documental sobre gente paralítica, tetrapléjica y, bueno, con parálisis, ¿vale? Que juegan en silla de ruedas a un tipo de juego parecido al rugby, ¿vale? Como una pista de futbito, bueno, futbito para que no sepa lo que es una pista de fútbol sala de baloncesto, ¿vale? Y con silla de ruedas juegan al rugby. Muy chulo. Está doblado y está genial. Lo vi hace muchos años y lo he vuelto a ver ahora. Me lo he comprado en DVD. Y luego ya de música, Spotify. ¿Vale? Que eso ya, que quiera seguir mis listas, ya sabe cuál es mi nombre. Negro de Cartagena, escuchamúsica.com. Es muy difícil. Vale, pues si queréis comentar alguna, lo hablamos y si no lo... Pues mira, yo como hace... Una semanita vi los juegos de Ender y me pareció una película bastante chula. Si quieres la comentamos. Lo que diga la jefa. Jefa, ¿qué dices? ¿O vas a estar callada también 3 horas más? La jefa no nos quiere. Yo creo que es racista. Jefa, te queremos, escucha. Te invocamos. Bueno, hablamos nosotros hasta que ella diga algo, hablamos del juego de Ender si quieres. Pues sí, vamos a hablar un poquito del juego de Ender. Bueno, yo te comento como lo que me esperaba de la película y lo que me pareció después. Vi que, bueno, empecé viendo la película porque me habían comentado que estaba muy chula, que es original y que me la vi y a ver qué me parecía. No tenía ni idea del argumento, no había visto un tráiler, no había visto nada. Y cuando la vi, lo primero que me pareció es, coño, ¿por qué coge tantas cosas de Harry Potter? Sí, ¿verdad? Sí, o sea, es lo primero que me sorprendió. Están en un colegio, lo eligen, un juego así un poco extraño, que me parece mucho al juego que se juega en Harry Potter, lo de la bolita. Me pareció muy, muy Harry Potter en muchos aspectos. Entonces dije, ha comido mucho de esa serie. Pero bueno, también después tiene otros aspectos del final, de cómo... lo importante que es pelear contra los seres que nos han intentado invadir. Lo grande que fue ese piloto que consiguió salvar a la Tierra. Me pareció que tenía unos toques que no te esperas y eso me gustó. Que tenga esos pequeños toques donde esos cambios de argumento simplemente. También es verdad que yo al final me lo esperé bastante. Sí, ¿verdad? Eso me pasó. Sin spoilers, por favor, sin spoilers. No, yo no pongo ningún tipo de spoiler, pero... Me jodió un montón cuando dijo al ojo mola, ¿eh? Eso... Sí, yo es que cuando ya estaba viendo cómo era el final y todo, yo dije, es que va a ser así. Y efectivamente fue así. Entonces, la película me gustó, pero sigo pensando de que comí demasiado, demasiado de Harry Potter. Y creo que eso... No, ¿sabes bueno. cuál es el problema? ¿Cuál? Está basado en un libro, está basada, pero está cuenta, me refiero, muy, muy, muy basada en el libro, es decir, lo lleva muy, es muy a rajatabla, y el libro es anterior a los libros de Harry Potter. Ah, pues mira, eso ves, no lo sabía, pero sí, yo te sí, digo sí. Lo que a mí me dio la impresión. Claro, claro. Pero bueno, yo es una película que recomiendo, porque para ser una película de acción... Me parece que está muy, muy bien hecha, muy trabajada. También es verdad que sueltan muchas cosas y te apetece saber más de esos temas, pero se queda muy atrás, por ejemplo, de la guerra que hubo con los alienígenas, el juego de en la academia, las batallas. Me parece que explota mucho todo eso, pero que le falta profundizar un poquito en ese tema. Sí. No, por lo menos a mí me parece... por ejemplo, las batallas que hacen en la academia, no sé, como que no se explica bien todo lo que es ese juego, lo importante que es, las estrategias. Es como si está ahí, es lo que tenéis que entrenar y después no tiene nada que ver con la academia final o con el puesto final, realmente. Sí. Entonces, a mí ahí creo que deja muchas cosas... sin cerrar o sin profundizar. Igual que... Está muy basada en el libro, ese es el problema, que entonces, claro, al tener menos tiempo que lo que puede un libro desarrollar las cosas, la película final, no estoy diciendo ningún spoiler, trata sobre la evolución psicológica de un niño, ¿vale? Cómo va cambiando, va alcanzando su madurez, ¿vale? Y se va enfrentando a nuevas circunstancias, ¿vale? Entonces, todos los combates, todo esto, están muy relacionados, pero el libro se centra en cómo evoluciona ese personaje, ¿vale? Cómo se enfrenta a Gonzo, ¿no? al capitán Gonzo, ¿no? Al otro niño que se porta muy mal. Cómo se enfrenta a esto, cómo busca siempre las soluciones en el juego, ¿no? De las pistolas que tienes que congelar, cómo se enfrenta a eso, cómo son estrategias, tiene que enfrentarse a cada vez a nuevas estrategias, ¿no? Por eso a ti te parece como que pasa todo muy rápido, ¿no? Y y las luchas en los juegos, en la sala de juegos, ¿no? Pasa como todo muy rápido, ¿vale? Si lees el libro, te das cuenta de que no es tan rápido y lo explica todo muy, muy bien. Claro, ¿sabes? Yo como no sabía de lo del libro... Sí que me pareció, Diego, quiero saber más de este tema o quiero saber más de este otro tema. Y lo pasan muy de pasada o te lo explica un poco rápido y no te llegas a enterar bien. Pero es verdad que todo lo que es la evolución del niño sí que se nota como lo expresa perfectamente y cómo se siente, porque es un chaval de 15 años, ¿puede ser? No me acuerdo muy bien. No sé la edad, pero sí es pequeñajo, sí. Pero bueno. Creo que es una película que hay que ver y si después te lees el libro mucho mejor porque te explicará todo eso que te quieres enterar, si te ha gustado. O mejor verte, leerte el libro y luego verte la peli. Es que un amigo mío que me dijo, ostras, van a sacar la película tal del juego de Ender, que me encantó el libro tal, dice, léete el libro. Y yo, vale, de acuerdo. Y si, y no veas el tráiler que te jode el libro. Y yo, ya vale, venga, de acuerdo. Y de repente, ve la película y me dice, tío, vas por la mitad del libro, déjate el libro, ve la película porque vas a tener ganas de leer el libro después de ver la peli. Dijo, hostia, pues es verdad. Me he puesto a ver la peli y digo, con dos cojones, claro, sí que la peli, el final no es tan importante, ¿sabes? No, no es nada impactante. Hombre, a lo mejor hace 20 años, no sé cuánto tiempo sale el libro, hace 20 años impactaría muchísimo, ahora, pues no. Realmente, como tú dices, Pilar, hostia, pues mira, me lo esperaba, ¿no? Sí, claro, es que yo el final, aunque quieres ser innovador y que no te lo esperes, al final te lo esperas. Creo yo, vamos. Sí, sí, no, no, no, es... Coño, pues sí. No te voy a mentir, ¿sabes? Es que tampoco... Yo creo que va dirigida a eso. La película acaba como muy dirigida al niño. Pero el... Yo, joder, es que repetir lo mismo. Te aconsejo, ahora que has visto la película y te has quedado con ganas de más, léete el libro, porque se hace muy, muy rápido. Y aparte ahora ya le pones cara a los personajes, ya le pones... ya entienden más el combate, porque a mí me costó muchísimo, en plan, no lo entiendo. Como para estar aquí. No, no, es súper complejo. O sea, no me imaginaba la cámara donde juega y ahora es como, joder, claro, ahora tiene mucho sentido. Es más, y cuando leas el libro dirás, hostia, este combate qué bien está reflejado en la película, y este otro también, y este otro también, y este otro también. Está muy bien. Y bueno, y verás el juego que juega él en la consola, ¿no? Sí, que parece que es algo... Una parte muy importante, porque... Es súper importante, súper importante. Y la participación del hermano se queda muy, muy vacía, muy metida en la película, como, sí, aquí está el hermano. En el sí, libro exacto, es súper importante. Por ejemplo, la del hermano. Es que tiene muchos puntos así, no es que dices, bueno, se ha dejado una parte sin justificar, ¿no? Sin profundizar, pero es que son demasiadas cosas, se han quedado demasiado cortos en la película. Y yo le vi falta de presupuesto en la película, ¿sabes? Sí, bueno, dentro de lo que cabe, o sea, los efectos especiales no están mal, pero sí que es verdad que a lo mejor sí que les falta un poco de presupuesto. Sí, muy vacío todo, muy vacío toda la escena y todo eso. Vamos, yo la recomiendo, ¿sabes? Recomiendo la película, no os esperéis nada del otro mundo, pero, vamos, si podéis darle al libro, libro. ¿Qué nota has puesto? Hostia, pues no le he puesto nota, ahora que pienso, pero un 6, interesante. Yo le pondría a lo mejor un 7. O un 6,5, 7 le pondría a lo mejor. Le pondríamos un 6,5, de acuerdo. Así lo concretamos. Más que nada, porque la película está muy bien, tiene mucho, mucho potencial, pero es eso. Se ha quedado corta en ciertas cosas y a lo mejor el presupuesto. Yo me quedo en un 6, ¿eh? Sigo pensándolo. Es un yo 6,5 le pondría. Joder. ¿Y tú, Vela? ¿Sin verla? Yo sin verla. Yo qué sé. Yo un 6 le pongo a pelis. Que no me han gustado apenas. Pero es que no... puntúas muy alto. Nosotros somos muy exigentes. Yo puntúo muy alto, pero luego cuando vuelvo a un tiempo después, me meto otra vez en Film Affinity, veo las puntuaciones que he dicho, venga ya. Y les bajo a todas como 2 puntos. Menos a las que me han gustado mucho, que se los mantengo. Pero sí, no sé. En principio sí que soy de puntuar alto, la verdad. Pero no sé. Es tan concreto, es que tengo ganas de leerme el libro, pero como con muchas otras y al final nunca las veo, o las veo años después. Pero no sé, no voy a puntuar sin haberla visto. Arrégate, ponle una nota, hostia. ¿Pero qué voy a poner una nota si no sé nada? No, no, no, no. Bueno, yo aquí ya... Puedo puntuar una cuestión de tiempo, que esa la he visto y me parece una maravilla. Venga, va, dime una nota rápida, pero... hostia, eso es un 8. Sí, a ver, a mí, pero la has terminado de ver, porque el otro día me dijiste que no, que te habías quedado unos 40 minutos sin ver. ¿Ya? ¿Eh? Hostias. ¿Qué? Pues lo que has dicho, hostias. ¿Qué pasa? Ya está, ahí está, no me digan decir nada más, solamente me gusta decir hostias. Ah, vale. No, pero... Joder, me parece que ahora tengo que hablar un montón con lo tímido que soy. Claro, que es que llevas aquí solo 2 minutos hablando, ¿no? A ver, a mí una cuestión de tiempo, sí, por ejemplo, esa sí que le puse, no sé si un 8 o un 9, la verdad, en Film Affinity. Yo te propongo hablar y destriparla en el siguiente freestyle. Yo también. ¿Tú la has visto, Vilar? No la he visto, la tendré que ver. Pues ahora mismo llevamos como 8 horas grabando, ¿vale? Dentro de poquito va a salir en... va a ser una de las próximas pelis de la semana, por cierto, así que... Yo si cambian al personaje... No, es broma, el personaje está de puta madre, lo hace bastante bien. Si tiran al negro, la película sería más creíble. Y yo propongo hablar de... Vilar, póntela, vela y... Y la hablamos con ella en el siguiente freestyle. ¿Qué os parece? Me parece correcto. A mí me parece que... No sé, es que no sé si meter a Luz de director, no me ha gustado nada, ¿eh? Bueno, era bromilla. Como ahora he tenido que ir un momento a hacer un descanso, me estoy metiendo con los jefes. Es lo normal, es lo que suelo hacer. Bueno, yo, joder, me he quedado, al final en vez de 15 segundos me he tirado 5, me he quedado con muchas ganas de seguir grabando y, escucha, cuando queráis y si os apetece, yo, no sé si esto, no sé, no creo que no valgo para analizar videojuegos, pero, hostia, pues para hacer bulto valgo, ¿no? Así que si me queréis para el siguiente, dame un toquecillo. Vale, ¿vale? Yo creo que... Sacad pronto... una linterna, ¿sabes? Iluminad el cielo en negro y ahí me aparezco. Pronto volveremos a grabar porque yo personalmente me ha gustado mucho y ya tengo genial, quiero volver a hablar de ya de tienen mono cosas. No todavía no lo hemos soltado, ya tienen mono. Pues nada, simplemente cerramos estos 15 segundos de gloria. Tú tienes un cacao ahí. Es que un día esto para decir, bienvenidos a las 15 horas de... Estamos en los 15 meses de SV. Eso es como un embarazo largo, ¿eh? Oh, y esperemos que os haya gustado los juegos que ha comentado. Y nos vamos a la despedida de... Y nos vamos a la despedida. Freestyle, ¿no? Dale. Venga. Pues nada. Un abrazo. Hasta luego. Deu. Pues este programa, como todo, va llegando a su recta final. Y así que nos quedamos en la etapa de despedidas. ¿Quién tenemos por aquí para despedirnos, señorita Berenice? Pues nada, un placer, aunque he estado calladita, pero bueno, yo escucho. Y en el próximo hablará más. Sí, lo intentaré, no prometo nada. Pues eso, un placer. Un placer igualmente, un placer y nos vemos en el siguiente. Pues nos vemos en el siguiente. Hemos tenido por aquí la colaboración de Vilar. Sí, la verdad es que ha sido un placer y con unas ansias brutales de grabar el siguiente porque se me ha hecho corto con todas las horas que han sido. Y bueno, teníamos la guinda corto, del programa. Dice. Corto, dice. corto, cabrón. Yo es que no hablo. Bueno, y la guinda del programa que al final ha estado más calladito de lo que esperábamos, ¿verdad? Pues... La verdad es que sí. El señor era a mí, porque es que me habéis dicho que me portara bien. Claro, bueno. Porque es la primera vez, somos muy chulos. Pues nada, señor SV, nos vemos la próxima, ¿no? Sí, tío. A ver, hombre, tengo ganas. Como si... ¿Tienes pensado ya de que nos vas a hablar la siguiente? Sí, te lo comento ya. ¿Puedo hacer mis 5 segundos de hype? Muy rápido, venga. Muy rapidito, va. Quiero hablar del amor, que me queda con ganas hoy. Es verdad, el amor. Tío, me estoy enamorando. Bueno, espérate, que al final me lío. Pues, bueno, y hablando de juegos, tío, hablaremos de juegos, ¿no? Hablaremos de juegos. Por supuesto. Escucha, hablando del siguiente programa, ¿sabemos cuándo lo vamos a grabar? ¿Sabemos cuándo lo vamos a tener disponible? ¿Qué sabemos? Pues creo que salía antes que este. Sí, porque aquí, bueno, hay que poner las cartas sobre la mesa. Aquí los escuchantes no lo saben. Este programa ha dado que sí para grabar. En el principio lo tuvimos que dividir en 2 partes. Una se grabó, otra se quedó a medio grabar y esta parte en concreto la estamos grabando, yo creo que un mes después precisamente de haber grabado la primera, vamos, un show. Ya sabemos que para la próxima no sé a quién le echaremos la culpa, pero bueno. Yo sí, a los de Orange. Pues... me parece correcto, yo lo apoyo. Vale, pues hablamos del siguiente. Yo para el siguiente programa no sé lo que vamos a hacer. No sé tampoco ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Yo me lo he pasado muy bien y bueno, me he quedado con ganas de más. Así que ahí se queda. Pues sí, la verdad es que espero que grabemos pronto, cuando tengamos tiempo todos. Uh-huh. Y pero hacer ya, otro que... programa igual de agradable que este. Si tú eres un youtuber, Vilar, ¿qué estás contando? Yo no soy youtuber, yo ayudo un poquillo. Youtuber. Y poco más que me queda con muy buen sabor de boca y con ganas de repetir. Pues repetiremos. También comentarle a los confesores que para esta vez que no se hayan podido apuntar, pues para la siguiente que no lo duden, que estamos por el foro, ya avisaremos cuando vayamos a hacer la próxima quedada y demás, y quien se quiera apuntar, pues bienvenido sea. Hombre, el truco está en grabarlo en Semana Santa, en vacaciones de verano, ¿sabes? Sí, sí. Que pille puente mínimo de 7 días, o sea, para poder empezar y terminar del tirón, ¿no? Claro. Efectivamente. Oye, pero yo creo que eso, a ver, ya ha salido así, el largo ha salido así de natural, ¿no? Es porque nos sentíamos cómodos, ¿sabes? Que realmente siempre te decimos, no, tenemos que hablar un poquito, solo 30 minutos, solo un juego, solo... No sé, creo que ha salido natural y hemos pagado la novatada. Hombre, pero, el repaso del 2013, entonces también podíamos explayarnos un poquito más. Sí, hombre, mientras que no saliese en 2015, pues bien. Claro, estábamos a tiempo todavía. Que si lo llegas a ver hubiera hablado de mi mudanza. Pues no es spoiler, esa déjala para la próxima. Vale, vale, de acuerdo. Y pues nada, nos vamos despidiendo. Yo no me he despedido, así que os dejo mi despedida aquí. Nada, yo como me conocéis ya, soy Luke Rider y nos vemos para la próxima. Así que todo dicho, ¿verdad? Adiós. Os dejamos con la canción de Plaf. Os dejamos con la canción de Confesiones de un jugador de Plaf. Yo, mi especial dedicación pa' toda mi peña de confesiones de un jugador. A dos players soy un casual gamer, siempre pierdo al pro. Me pillé la play por el Blu-ray y no el Killzone. Aquí decimos Ghost y aunque sea un juego de coña, me he pasado el Journey 15 segundos de gloria. Me vicio al FIFA y tengo bronca, pongo el podcast, una live, coge mi disco y se me olvida que yo tengo novia. Sí, canso de buscar por Steam, me enchufo al Unreal Tournament y solo juega Salva Spin. Viene de genes como Sarin, en mi camino hay un gato pixelado pero pone que no soy mi sparring. Hago origamis como en Heavy Rain. Quiero estar con Pablo y me traslado con confesiones viajeros. Que Murcia pilla lejos, pero más pilla el sillón. Todo tiene solución, si haces caso a cadáver y consejo. Nada nos salva de las luces rojas, como a la revista y los pedidos que hizo el señor Rosa. Es una anécdota entre mil, como que ahora bebo Alhambra desde que al programa empecé el Fermín. Desde el pic, confesiones es lo que estáis escuchando. No sé qué agarrar primero, con la cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Sonando en el mic, confesiones es lo que estáis escuchando. No sé qué agarrar primero, con la cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Por mis pelotas de acero que me saco otro platino, aunque Dan Juan tenga el récord en las mesas que hay dentro del Marvel Pinball. Caja X versus PlayStation Plus, que más si a Pedro no le llega internet a Perú. Gay no, verdad, de más lecciones pa' poder ligar. Si no jodes ni con chicas en descarga digital, ponte el podcast número 69. De machacándote el joystick pasarás a machacarte todo lo que se mueve. Que los jugones nunca mueren, solo ladrin cash, que en el club vintage se la recuerde. Tengo plantas que a los zombies muerden, tengo pesadillas sexuales con Catherine cuando me duermen. Grabo un domingo de resaca y dono mi mejor canción al grupo de juegaterapia. En el norte del mapa tengo siempre al cobertizo con reseñas de juegos que atrapan Bilbao por el chicho. Me compré un volante pa' aprender a conducir, no distingo el GTA del último Need for Speed. Asesinos con la sudadera del Assassin's Creed hacen de Murcia el pueblo fantasma que hay en Silent Hill. Desde el mic, confesiones es lo que estáis escuchando. No sé qué agarrar primero, con la cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Yeah, pa' toda esa peñita que se pasa los juegos al 100%. Y para los que no también, para todos aquellos que son retro y les gusta recordar, o para aquellos que son casual y juegan cuando les da la gana. Y por supuesto para todos los hardcore que se consiguen los platino en un abrir y cerrar de ojos. Se lo quería dedicar a la asociación de confesiones de un jugador y a toda la peñita que les sigue, que son muchos. Yeah, Colmena Studios, desde Oviedo, tío.